Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, os habla Víctor Fernández. Estamos preparados para volver con los JRPGs porque hoy analizaremos Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Y ojo al debate, porque hablaremos de Death Stranding. Y concretamente de una teoría que está pegando muy fuerte en la red. La teoría dice esto: ¿podría ser Death Stranding en realidad Metal Gear Solid 6? ¡Lo veremos! Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. Estás enfadado porque sí, no estás en casa jugando, ¿no? No, es que últimamente no hacen más que salir juegos de mierda. Hoy se ha ido más un juego que no te gusta. Tenemos a mi izquierda también, señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Como siempre, os traigo la actualidad. Y bueno, esta semana ha habido noticias bastante interesantes, así que muy bien. Y estoy deseando escuchar el análisis de hoy porque a mí esta saga me interesa. Niño Cani. Me interesa bastante. Tenemos, por supuesto, con nosotros también al señor Gaspar. Yo me estoy quedando afónico y estamos jodidos, ¿eh? Y a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y a los mandos de sonido dirigiendo esta maravillosa banda sonora, el señor David. Hola, pues contento porque por fin Gaspi trabajará después de años. creo que fue el año pasado o el anterior. Una psicofonía, sí. La cacofonía. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y preparados estamos para la actualidad, no sin antes, por supuesto, repasar la encuesta, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, programa en el que os hablamos de la saga Far Cry, y os preguntábamos cuál es el mejor villano de la saga. Y teníamos, pues, varias respuestas, prácticamente un villano por juego. Teníamos a Vas Montenegro de Far Cry 3, a Pagan Min de Far Cry 4, a Doyle de Far Cry 1, Chacal de Far Cry 2... Sloan de Far Cry 3 Blood Dragon y Joseph Seed de Far Cry 5. Y bueno, hay un empate en el último lugar entre Doyle, Chacal y Sloan con un 0% de los votos. Nadie ha decidido votar estas tres opciones. En tercer lugar ha quedado con un 14% de los votos Joseph Seed de Far Cry 5. En segundo lugar con un 19% Pagan Min. Y en primer lugar, con un 67%, ganador de la noche, Vas Montenegro. Vas Montenegro, que es el personaje de enemigo de la saga Far Cry que más os ha gustado. Y hoy, en la encuesta de hoy, os preguntamos: ¿os compraréis Shenmue 1 y 2 a pesar de todo? A pesar de todo, bueno, a pesar de que estos juegos no van a venir traducidos al español, ¿no? Y el sobreprecio aquí en Europa. Y tenemos, varias respuestas. La primera es sí, son juegos que hay que jugar. La segunda es sí, pero cuando baje de precio. La tercera es no, más caro y sin traducir en la tienda se queda. La cuarta, no, nunca me han interesado. Y la quinta, el mono cazoide ya está de paseo por Midgard. Así que nada, queremos saber lo que opináis de este de esta nueva versión de los juegos, que ha sido una de las noticias de la semana. Y la semana que viene pues leeremos los resultados. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en nuestro foro complejodanda.foroes.org. Y también os recuerdo que tenemos un concurso aquí, abierto en el Complejo de Anda, el concurso del Cocadimon, el archienemigo del mono cazoide. ¿Qué estamos pidiendo? Pues básicamente que nos enviéis vuestras propuestas, vuestros bocetos, vuestros dibujos de mono cazoide. Y al final de temporada realizaremos una encuesta entre todos los oyentes para escoger al mejor. El mejor, la mejor propuesta de mono cazoide será automáticamente agregada al lore oficial de Cocademon. Será oficialmente agregada al lore del Complejo Aranda y será archienemigo del mono cazoide. Desde ese momento, pues, formará parte de esta familia andana. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Muy sencillo. Enviarnos vuestra propuesta, vuestro dibujo, si queréis, con su lore, con su historia, a contacto@complejodanda.com. Y por cierto, esta semana hemos actualizado con algunos Cocademons en Discord. Lo podéis ver en nuestro canal de Discord. Tenemos un canal que se llama Concurso Cocademon, así que os invitamos a que os paséis para echar un vistazo. Ahora que comentas lo del lore del Complejo Danda, me entró la curiosidad. ¿Vamos a hacer una cronología estilo Zelda? Es decir, ¿vamos a ir apañándolas con parches o una cronología seria desde el comienzo? Hombre, vamos a ver. No, eso... hay que parcharla como Zelda. Hay que parcharla, claro. Vale, porque vale. Aquí es improvisado todo, como Zelda. La cronología es una puta mierda, yo no sé qué cojones. Es mala de cojones. No acabo de decir, bueno, que se está parche, que se va parcheando. Pero es que es mala de cojones. Son parches asquerosos como los de Ubisoft, no funcionan. Claro. Bueno, porque eso, porque sabemos que... No sé, luego... Que no, nunca existió eso. Claro, porque existe la gente ahora. Luego va a querer profundizar en el lore del Complejo Holanda. Exacto. O sea, es como a si la gente una, le interesa muchísimo saber es como todo esto. Es una cronología de la saga FIFA, tío. No tiene puto sentido. No sé, no lo entiendo. Pero bueno. Bueno, vamos a irnos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, yo hoy quiero empezar la sección con un anuncio. Un anuncio... Es autobombo, realmente. Pero lo voy a comentar muy rápido. Mañana va a haber un evento aquí en A Coruña, en la nave 1939, digo 1839, perdón, que es en la estación de tren. Es un evento sobre autoedición de cómic, fanzines. Sin embargo, en el evento pues va a haber conciertos, va a haber cosas, y yo voy a dar una charla sobre cómo pasar de la creación de fanzines autoeditados a dedicarse profesionalmente al videojuego indie. Así que si os interesa esa charla, pues va a ser una charla de media hora. Aproximadamente será a las 7:30 de la tarde. Ah, eso te iba a preguntar. Te deseo suerte. Muchas gracias. Va a ser una cosa. Yo voy si me presentas, amigas. Y ahora vamos con... pues igual. No sé. Ahora vamos con las noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de Dark Souls. Porque... hemos tenido una mala noticia esta semana porque se retrasa. La edición remaster de Dark Souls se retrasa en Switch. ¿Pero por qué? Pues eso es lo que no sabemos, ¿no? Porque no han dado muchos datos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, todas las versiones iban a salir el 25 de mayo. Es decir, el mes que viene ya. Pero la versión de Switch han comentado que se retrasa. No han dado razones, pero lo más probable es que tenga que ver con el desarrollo de la misma. Porque recordad que no lo desarrolla el mismo estudio que desarrolla las otras versiones. Es como un estudio complementario que está haciendo solo la de Switch. Entonces, pues seguramente tuvieran algún problema en el desarrollo. Dijeron que saldría en verano. Verano de este año, pero no dijeron cuándo. Yo creo que están aprendiendo a comprimir. Están intentando meter todo un cartucho de 16 gigas y les está costando comprimir cosas. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar en Complejo Anda, en el debate vamos a hablar de conspiraciones, ¿vale? Pero sí que es verdad que existe ahora una teoría muy arraigada de la conspiración ¿no? De la conspiración de... No, es que las versiones de Switch las están retrasando a propósito para que la gente se compre el juego dos veces. Sí, hombre. Y realmente la gente... Vamos a ver, yo entiendo que muchos de los que nos están escuchando son de comprarse el juego dos veces realmente. Sí, es verdad. Y de hecho, algunos de los que estamos aquí somos también de comprarse el juego dos veces, y tres incluso. Y cuatro si fuera necesario. Vale. Una para jugar, otra para guardar y otra por si acaso. Vale. Pero la realidad es que somos una auténtica minoría, es decir, seremos un porcentaje de mierda en relación al mercado global que hay que compran estos juegos, ¿no? Y de todos modos, con respecto a lo que decía Jorge, hay que recordar que las versiones remastered para PlayStation 4 y Xbox One van a incluir el nuevo motor de shaders de Dark Souls 3, y la versión de Switch es distinta, no se está montando de la misma manera, está... Por decirlo de alguna manera, el edificio es distinto, ¿vale? La casa es distinta. La ha montado otra empresa y la ha montado también con otra arquitectura totalmente distinta. A ver, hace tiempo que no hacemos una. Y voy a proponer una... ¡Porra! ¡La porra! Oscar, luego tienes que apuntarlo, ¿eh? Sí, de hecho le iba a preguntar a David dónde está la libreta. No sabe. Pues importante, hay que buscarla. Está ahí. Vale. ¿Qué versión creéis que va a vender más? Y para tener un plazo fijo, podemos dar de tiempo. Pero, Oscar, igual estamos todos de acuerdo en esto. A lo mejor no, joder, no sé. Vale. Gaspar no, seguro. Gaspar no. Y podemos dar de tiempo, no sé, final de año. Vale. Okay. Hasta final de año. Vale, empezó por ti. Switch de calle. ¿Jor? Yo creo que la versión que más va a vender es la de PlayStation 4. Yo también, PS4. Sí, PS4. ¿David? Switch, vale, pues ya está todo dicho. Vale, 60 luego, y 40%. Apúntalo, Sí, es que... Que luego David y yo queremos salir en el tema ese de los aciertos y las... Exacto. Mira, voy ahora por allá. Pero bueno, esta es fácil porque simplemente fue escoger una plataforma, entonces sí. No pasa nada. Iba a decir, sobre la teoría de conspiración, que sí, que nos reímos y tal... Pero muchas compañías lo están haciendo con los indies. O sea, primero te lo saco en digital, lo compras y a los 4 meses te anuncio la pero física para que te jodas y no, pases por caja otra vez. No, tiene una razón eso. Que es que los indies no pueden pagar una edición física. Pero no solo, cuando el juego no solo lo hacen indies, ¿eh? También lo hace Namco Bandai, es que... también lo hace Sega. Y me dirás que Sega no puede pagar una cajita. Y un CD. Hombre, sí, supongo que Sega lo podrá pagar. Y Sega ya lo ha hecho una y dos veces, ¿eh? Pero vamos. Pero que... ¿con qué juegos? ¿Juegos indies dices? A ver, con lanzamientos supuestamente menores. EA lo ha hecho, me parece, en alguna ocasión. Primero sacaron digital y luego te anuncian el físico. Las compañías japonesas son dadas a eso, por ejemplo. Yo, Gaspar, tampoco estoy muy de acuerdo con esa teoría, porque eso son... A ver, lo digo con todo respeto. Me parecen suposiciones porque no tenemos ni puta idea de lo que está pasando, ¿no? A ver, lo digo en tono coñón, pero digo que existe en juegos menores y esas cosas se hacen. Pero, yo hombre, no sé si se hace, Gaspar, sinceramente. Si fuese el caso este, daría una fecha concreta para el verano. Claro. Y no dan ninguna puta fecha. ¿Qué para va? El verano. Eso es que seguramente... Mira, cuando no dan una fecha, cuando dicen verano, claro. Es que algo se ha jodido. Y seguramente sea en agosto. A ver, eso es que a falta de un mes, alguien ha comentado, se iluminó la bombilla y dijo, oye, vamos a testear la versión de Switch, a ver cómo va. Y habrán visto que en algunas zonas irá a 10 frames y dijeron, no, esto no puede salir, que nos comen. A ver, es cierto que muchas veces los retrasos de los juegos muchas veces se deben a que están esperando una fecha mejor, donde no haya competencia, etcétera. En concreto, las versiones de PC suelen retrasarse para evitar la piratería. Pasa con los GTA, pasó con el Sonic Mania, suele pasar habitualmente. Pero es, yo creo que en este caso se debe más a un problema en el desarrollo que a, porque no tiene ningún sentido, ninguna explicación plausible el hecho de retrasar una versión porque sí, de todas las que van a salir, ¿no? Entonces, a ver, igual tiene miedo a Mario Tennis. Puede ser. A ver, por aquí oye, por el pues foro... Te digo una cosa, ¿eh? Los meses de verano están bien jodidos, ¿eh? en Switch en cuanto a... Dicen aquí por el foro que no nos hemos acordado de One para el tema de... Demon's Souls. No, nos hemos acordado. Sí, lo hemos precisamente digo, por eso. Nadie la votó, pero bueno, es que lógicamente va a ser... A ver, hombre, yo si quieres digo One por pena, pero no vamos. A ver, la pregunta. Se trata de ganar las encuestas, no de perderlas. Si quieres, evidentemente. Si One, pues decirlo, no pasa nada. Bueno, más noticias. ¿Qué es One? Y seguimos hablando de Nintendo porque esta semana han anunciado ciertos comercios de japoneses como Rakuten o Big Camera que tienen una nueva remesa de Famicom Classic Mini. Famicom Classic Mini, que es la versión japonesa de la Super, digo, de la Nintendo clásica Classic Mini, ¿no? Y bueno, esto nos da la pista de que muy probablemente pronto veamos una remesa de Nintendo Classic Mini aquí. Que es una cosa que Nintendo ya anunció que habría nueva remesa de estas consolas, lo anunció hace unos meses, pero que bueno, hasta el momento no sabíamos nada. Así que es una gran noticia y a mí me encanta esto, porque ojalá, y lo digo desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón, ojalá se jodan todos los especuladores que han aprovechado la situación con esta consola. Te voy a decir una cosa. Porque me dio mucho asco eso. John Carmack hizo su trabajo. La Super NES Mini, tío, que la gente se pensó, esto va a escasear. Sí, huevo, de 3, pues la... mira, vas a MediaMarkt, tío, y tropiezas con una Super NES Mini. Se las comieron todas. Me alegra mucho porque hay que intentar romper estas prácticas. Jorge, tío, diles, cómeme los huevos. Los de Gaspar, que son más grandes. Sí. Pues sí, la verdad, porque a mí me fastidia mucho este tema, ¿eh? Bastante. Bueno, ahora que se estabilizó el stock, sobre todo la producción de Switch y más que nada en Japón, pues es posible que incluso veamos también la versión en europea y americana de la NES otra vez en producción. Sí. Estaría guay. Pero no sé por qué os sorprende el tema. Nintendo ya dijo que iba a haber stock en 2018. Claro. Bueno, pero... Pero en todo el mundo, ¿eh? Dijo que iba a haber... Dijo que iba a haber nuevos envíos de stock en Europa, América... Y obviamente vale, Asia. Pero Nintendo aún no ha dicho nada de manera oficial. Simplemente se ha filtrado esa información. Pero ya lo había dicho Pero Nintendo bueno, no ha dicho que igualmente día también, se editará. Que igualmente la noticia es que ya va a llegar. Claro, es decir, iba a llegar, no sabíamos cuándo. Pero coño, el día en que llegue Nintendo dirá, bueno, tal fecha empezarán a venderse más consolas. No creo que llegue de un día para otro. A mí me gustaría saber qué hora que van a hacer ciertas tiendas especuladoras. O sea, ¿por qué entonces? Porque tú eres un especulador. Se van a comer, claro. Se van a comer el stock porque las vendían a... ¿Sabes qué? Jorge, te odia. Las vendían a 120 euros o incluso más. Sí. Ahora cuando las saque otra vez Nintendo a... Que era 69 pavos, ¿no? Me parece. 60. ¿De 60? Sí. O sea, se las comerán para desayunar, ¿vale? No, pero espera. Mira, yo propongo una cosa a Nintendo. Sé que no me van a hacer caso, pero el Consejo de Administración sé que tiene aquí algún tipo de contacto. Sí, dime. Deberían hacer lo siguiente: lanzar un modelo no nuevo de NES Mini, pero que incluya dos putos mandos. Dos, no uno. De hecho, iba a decir que también deberían reeditar los mandos. De puta, porque realmente lo complicado no era solo conseguir la consola. Quizás será más complicado conseguir un puto mando. Que yo tengo tres. Yo pero tengo entonces un mando, te vamos pero a cobrar no 80 euros por ella. ¿Eh? Te vamos a cobrar 80 euros. No, joder, porque valga. Pues no. Todo el día el mando. 10 euros, 10. Pero 60, 10. Tío. O 65. Bájame vale, un poquito. Vale. Pero ten en cuenta. Hay que meter el mando en el empacaje, es más complicado y tal, van a ser 80 euros. No es 80 euros. Sería tío, el olvídate. Precio... Sería 65, 70. Sí, algo así. De todas maneras, yo no sé, me arrepiento un montón del día que fui a reservar la consola. Me preguntó el dependiente, ¿quieres también reservar el mando? Y dice, no, ya lo conseguiré después. Pero sabes lo mejor de todo. Me jodió vivo. Un día... Oscar, tío, el peor de tu vida, sí, ¿eh? Sí, uno de ellos. Pero hay que contar algo al respecto. Un día Jorge, que tiene sus momentos de maldad, dijo, he visto un mando de NES Mini en el Corte Inglés de Marineda. Estaba allí. Yo solo digo, solo he visto, ¿vale? Sí, ya. Yeah. Y entonces Oscar dijo, bueno, pues lo quiero yo. Y entonces me pregunto, ¿y tú de ahí lo quieres? No, yo no lo quiero. Y el cabrón lo compró. Yo lo tengo. Seguro. Y a las 10 de la mañana ya estaba en el Corte Inglés. Y se lo llevo aquí. Eso, ¿tú lo sabías, Oscar? Sí, claro que sí. Ah, vale. Porque en el momento de tal... se cayó como una puta. No, a mí me lo dijo. De hecho, que sepas que eso es peor que lo de Castelbaña, ¿eh? Bueno, no lo es, pero es parecido. Pero me dijo, como siempre que hace David que consigue algo que a mí me interesa algo, dice, ¿sabes qué, Oscar? Tengo una cosa y... De hecho, me lo hizo también una copia que tiene de Metroid. No, y me eso dice, es top secret. Por eso te puede matar a la gente. Tengo una cosa y te va a joder. Pero yo, David, yo creo que tú, en parte, compras esas cosas por el morbo de joder a Oscar. No, tío. Es no un poquito. Tienes un poquito de morbo de tocar los cojones Oscar, también. Es porque yo soy un jodido. No, pero ahí fue un daño colateral y le importó una mierda hacer el daño. Oye, esto fue una guerra. Estábamos en igualdad de condiciones. Gané yo. No, tú ya tenías dos. ¿Y qué? Entonces ya no era igualdad de condiciones. Fuiste rival más débil. No llegaste a tiempo, tío. No, joder. A mí, además, Marineda me queda a tomar por culo. No iba a ir, A mí también me queda lejos. No iba a ir. No, pero eso tú... es que no lo querías, tío. Yo el día que salió. Bueno, lo quería, salió pero. Fire Emblem, hasta cogí un taxi para hacer la pero versión, lo quería, pero. Puto taxi, mole, vale, tío. Sin esto, tener cuidado, que caminar un par de horas. Porque o la próxima cosa que así hagas, David, puede iniciar las guerras Landa, ¿eh? Por supuesto, tío. David está aprendiendo. Las TV Lambda Wars. David está aprendiendo del lado oscuro. No, pero. No, pero la historia de Castlevania fue mucho peor. Ya está, fue mucho. Fue worst. Sí, eso fue. Fue worst. Cuenta, David. No, yo no quiero contarla porque es demasiado terrible. Además, David no estaba allí. A ver, eso se queda dentro del complejo porque entonces la gente odiaría pero, a Gaspar. Pero, tío, ahora que empecé a meter la puntita no puedo. Claro, que contarlo, joder. ¿Quieres contarlo? A ver, venga, lo cuento, venga. ¿Lo cuentas tú o yo cuento yo? Lo cuento yo, ¿qué me pasó a mí? Venga, pero ponle dramatismo. A ver. Pero que conste que está dramatizado, ¿eh? Sin música. Todos en silencio, escuchamos a Oscar. A ver. Terrible relato. A ver, esto era un día que hacía sol. Hacía sol. Sí, hacía sol. Y bueno, a ver, normalmente, sobre todo antes, cuando éramos jóvenes, Gaspi y yo nos íbamos de ruta así a buscar cosas raras de videojuegos y nos pateábamos prácticamente casi todas las tiendas de Coruña. Es cierto que había bastantes menos y era más fácil. Y bueno, pues había que tener todo lo interesante, había que tenerlo controlado. Y un día llegamos a Toys R Us en una de esas rutas. Y me encuentro en una estantería un único juego del Castlevania, este Double Pack. Y digo yo, hostia, qué interesante. Lo que pasa que, a ver, hay un secreto que yo jamás he contado, pero en el fondo yo no lo iba a comprar porque no iba con pasta suficiente. Por eso a Gaspar ese día no lo maté. Pero yo lo intuí, joder. ¿Tú qué ibas a intuir? A ver, cuenta. Cabrón. Tengo el juego en la mano, lo estoy mirando, le doy la vuelta. Y dice, hostia, qué interesante. Me cago en la puta pensando para mí, no lo voy a comprar, joder. Y antes de que... es que la maldad es esa. Gaspar no lo sabía. Y antes de que yo lo dejara en la estantería, Gaspar me lo roba de las manos y me dice, para mí. Y se va a la tienda, o sea, se va a la caja, lo paga y... Cuando Gaspar está en la caja, saliendo ya por el otro lado, John seguía en el mismo sitio pensando... ¿Esto que me ha hecho, me lo ha hecho de verdad? ¿O estoy flipando en colores? No, Gaspar es así de... Es mala persona. Es la maldad pura y dura, es... Joder, Oscar, yo no tenía tantos detalles de esta historia, tío. Claro, yo quiero decir, si vamos a Marineda y tú de repente pillas el mando con tus manos, yo nunca te haría eso. ¡Te lo quito! Claro que no. Eso no, yo claro, respeto no. La propiedad. Yo, ¿vale? Como si lo tocaste antes, propiedad. Es tuyo, tío. Como claro, en el joder. Fondo yo no lo podía comprar, pues no pude hacer nada. O sea, me refiero, lo dejé pasar. Pero ojo. Lo dejé pasar, pero... También podéis haber dicho a Gaspi, oye, tío, yo hoy no llevo pasta suficiente, me puedes financiar tú. No, esas cosas Gaspar no las hace. Vale, a pesar de que yo se lo he hecho muchas veces. ¿Cómo que no? Si alguna vez lo he hecho. Aquí se abre el cajón de mierda, ¿eh? Es que catipache. Se abre el cajón de mierda. Bueno, alguna vez lo he hecho. Continuamos. Hay un juego que no te interesa. Has visto un juego interesante, no tienes, te dije, ¿quieres que te lo pille yo? Venga, va, yo te doy el dinero. Vamos a continuar. Puede Oscar, ser, no desenlace me acuerdo. De la historia. No, el desenlace es ese. A ver, si de verdad yo me hubiera. O sea, si quisiera hacerme con el juego, si hubiera podido comprarlo, Gaspar no sale vivo de ahí. Pero vamos. ¿Pero cuál es la moraleja? Que yo tengo el mando de Desmini y tú no. No, yo tengo otras cosas que tú no y te pero, jodes. ¿Cuál es la moraleja, joder? La moraleja es que Gaspar es un cabrón. Eso es la pero, parece hace, poca... pero eso fue hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo, pero la maldad está ahí, joder, sigue en el ambiente. Claro. Hay una cosa que se llama el rencor y es sano. No sé. Sí, bueno, ya está, ya subo música, ¿vale? Perdón. Sí, sube porque de hecho esto debería haber quedado en el complejo, pero bueno. Me habéis presionado y tuve a ver, que me decirlo. Faltaba un Castlevania para tener los tres, tío. Tuviste que sacrificarte bueno, por el bien común. Debo decir una cosa. Yo, por fortuna, lo tengo, ¿vale? Me siento orgulloso de ello. Pero voy a decir una cosa. La caja es fea de cojones. Sí, sí. La caja es un engendro de Satanás. Es un engendro de Satanás. Afortunadamente... No sé si fue el diseñador gráfico que hizo esa mierda, pero tuvo un mal día. Afortunadamente, ver, eso... después me pude hacer con ellos, así que... A ver, pero eso, ese tipo de cajas lo hacen... Para que la gente que lo compre se siente inferior. Mira, lo has comprado, sí... Pero eres inferior, has comprado un 2 en 1 y la caja es una mierda porque eres un ser inferior. Es como. Porque es no los como, compraste de lanzamiento. Como, David, es exactamente igual que el Xbox Live. Mira, acuérdate de la Scoria Silver y los Gold. ¿Tú recuerdas esto, David? Mira, podría ser sencillamente. Los Silver no se llaman Silver, simplemente tienes una cuenta de Xbox, ¿no? Sí. Pero tú tienes el pase online si compras el pase online. Sí. Usuarios de pase online. Sí. Pero dicen Gold y Silver, ¿para qué? Para que haya una distinción y haya escoria. Claro. Es decir, no. Para que esté, por una parte, la plebe, la escoria, el pueblo llano, ¿no? Los plebeyos. Y por otra parte, la nobleza. Yo, de hecho, Víctor, tenía un filtro en 360 que yo no me relacionaba con Silver, tío. Eres Silver, no soy tu amigo. A ver, pero es como y... la... Uy, perdón. Yo quiero decir que lo más triste de aquella época era tener Street Fighter 4 y no tener con quién jugar. de aquella puede, época. Se puede jugar en una consola a dos jugadores, ¿eh? No hace falta que juegues online. Pero mismamente tenemos en la época de Play 1, joder, las cajas Platinum te estropeaban las portadas con ese pegote que ponía Platinum bien claro, en plan de, mira, eres un pobre y te compras la, te compras el juego en una caja inferior. Pero vamos a ver. Y encima vamos a ver. Te marcamos para que el mundo sepa que eres un ser inferior y sucio. Yo siempre tengo que no como, compras el lanzamiento. Como referencia, las greatest hits, los essentials de PS3 en América, ¿vale? Con ese tono rojito que es precioso. Sigue siendo una distinción, es evidente, pero estéticamente es más bonito, ¿vale? Pero las Platinum de aquí eran una jodida aberración. Sobre todo las... hubo varias, pero la amarilla aquella era... ¡Buah, Dios! Eso ya es... feo era. No, eso ya era con juegos que habían pasado de fase Platinum a la fase intercendente. A ver, obviamente es una manera de premiar al tipo que se compra el juego de salida. Joder, macho, pero de verdad... Mira, yo siento abrir este debate otra vez, pero... yo, me pasó con Black. Yo compré Black ofertado en PS2. Y venía Platinum el plástico exterior. Solo el plástico. Tú lo abrías y la caja era normal. De hecho, está ahí. La caja normal y corriente. Eso está bien, joder. Sigue siendo la distinción, pero después, cuando una vez lo abres, es una caja normal y corriente. Pues yo creo que hay versiones. Al menos hay cajas del Black que viene con el distintivo de Selects, ¿eh? Pues la mía no tocó así. Joder, los Final de PlayStation, sana, por ejemplo, era distinta serigrafía. Sí, o sea, te marcaba en grande, bien, en plan Platinum, como sí, si te dijeran, ¿lo compraste o no? Pero te vas a quedar marcado. Que por cierto, no una pequeña duda. PS4 lleva casi 5 años a la venta y uno tiene, no tiene Platinum. No, ni One tiene una serie... Sí, Greatest Hits. Nada. No sé, es que de hecho, es que yo si creo os fijáis, que... es la generación en la que los juegos se devalúan más rápidamente. Sí. Igual, es que ni es necesario porque... No, seguramente. No, porque a los 6 meses al año están casi a mitad. No, es que va, sí, menos incluso en algunos. Y vamos con una de las noticias de esta semana, que fue el anuncio de Shenmue 1 y 2. Una edición, digamos, bueno, realmente es una reedición de los juegos, ¿no? Podríamos decir una remasterización, puede ser. Que lo ha anunciado Sega para este año y saldrá en PC, Xbox One y PlayStation 4. Y es interesante esta noticia porque en Japón solo va a salir en Play 4 en físico. Aquí, sin embargo, todas las versiones de consola van a salir en físico. De hecho, no sé si incluso no va a haber versión de Xbox en Japón. De eso yo no estoy completamente seguro. Probablemente. No lo sé. Y bueno, la verdad es que es interesante, aunque este anuncio, por supuesto, ha causado controversia, sobre todo en España, porque el juego, una vez más, no va a venir traducido al español. De hecho, es un juego bastante... una versión casi totalmente fiel a las versiones originales, ¿no? Entonces no vendrá traducido al español. Lo que sí que vendrán son las voces en inglés y en japonés. Podremos elegir. Pero bueno, por lo demás, pues eso. Y también se comenta el rumor de que a lo mejor sale más caro aquí, ¿no? Lo han aclarado ya. Me lo han aclarado ya por el chat. Es un tema de que en Estados Unidos el precio estaba sin impuestos y aquí ya aparecía con impuestos. Bueno, dos cosas. Lo primero que comentas. A ver, ya empieza a ser bastante habitual que juegos de factura japonesa en Japón. Que son multis en el resto del mundo, solo salgan en PS4 y no en One en Japón. Y bueno, Shenmue 1 y 2 para mí, en realidad todo relacionado con Dreamcast, para mí es una espina clavada ahí en todo el corazón. Y todos los juegos de Dreamcast que vayan saliendo en diferentes plataformas a día de hoy, pues me parece una auténtica maravilla, así que no hay mucho más que decir. A ver, yo lo de One lo entiendo, o sea, creo que la consola ya ha vendido en Japón 57.000 máquinas. O sea, yo soy una editora y no me molesto en sacar un videojuego para 57.000 consolas. Que probablemente esos japoneses fanáticos también tengan una Play 4 o otro cacharro para jugar. O sea, es una pérdida de tiempo. Y iba a decir... bien, correcto. Aunque el precio del juego esté sin impuestos en América... la equivalencia de $1. Vale, pero eso no son ya 35 euros. Eso ya lo damos por hecho, pero en el mundo del videojuego. Con todos los putos videojuegos. Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, y con casi todos los productos. Y otra cosa que hay que explicar. El juego original salió en inglés en todo el mundo, ¿vale? Sí. Ahora lo han traducido a alemán y a francés. Sí. A mí, como me tratan como usuario de segunda y me lo sacan en inglés otra vez, que no me cuesta jugar un juego en inglés, ¿vale? Bueno. Lo que haré es comprarlo en la cesta de segunda mano de Game, porque ese juego va a estar a patadas en las putas cestas. No comprarlo. Si te quieres quejar, no lo compras. No lo compras luego de barato. No ven un duro. Si te quieres quejar, en una no cesta lo compras, segunda mano. Tío. No lo compras. Y ya está. Y así no vengo un duro mío. Yo siento decir esto, pero creo que Sega tiene mentalidad de compañía del siglo pasado. Cuando traducir un juego castellano una especie de lujo, o era más bien un incentivo de marketing más que una necesidad del mercado. Yo no puedo entender esto. No puedo entender cómo existen juegos indie con un presupuesto infinitamente inferior al que pueda poner Sega sobre la mesa y llegan traducidos al castellano. No lo entiendo. Claro, la gente dice, no, es que Shenmue en su día no vendió bien en Dreamcast. Ya, pero es que en su día Sega se dejó un pastizal en producir el juego. Vale, Dreamcast era una consola que no era consola de masas. Vale, os contaré la anécdota, por ejemplo, cuando salió Shenmue 1 en España, coincidió en fechas más o menos con Majora's Mask. Y yo como estaba con mis coleguitas y tal, mis coleguitas jóvenes en aquella época, después dejaron de serlo, y me decían, tío, cómprate el Zelda es la hostia, Zelda es brutal, es Coño of Time fue lo puto mejor, es, encima traducido al castellano, Dios santo, cómprate el Zelda. Y yo le respondía, ya, pero es que también ha salido Shenmue a la venta. Y me decían, ¿qué coño es Shenmue? Un plato de sushi, ¿qué es eso? Ni puta idea de lo que era Shenmue, o sea, nadie lo conocía. Entonces, las circunstancias son muy diferentes a la que son a día de hoy. Se trata de una conversión HD de un juego que tiene casi 20 años a sus espaldas. Me están diciendo a mí que no tienen, digamos, medios mínimos para traducirlo al castellano. Porque claro, Sega dice, no, como pasa con Yakuza, han lanzado Yakuza 6 esta semana. Han sacado una edición coleccionista de Yakuza 6, por cierto, que la caja es versión española la caja, con toda su con contraportada en todo en español. Van a lanzar en verano Kiwami 2. El verano pasado fue Kiwami 1. En el febrero de 2017 fue Yakuza 0. Todos sin traducir. Todos. Sencillamente yo creo que Sega se ha acomodado. Vende sus X3000 o 2000 copias del juego y así están contentos. Da exactamente igual. Macho, que a mí me digan, no, es que como este juego sabemos que va a vender poco, no lo traducimos. Es que a mí me da una impresión muy negativa. Me da la sensación de que Sega no confía en su producto en ciertos territorios. Y de verdad, bueno, Víctor, iba a decir una cosa, después se me va a ocurrir. Iba a decir algo y se me ha ido al santo al cielo. Ah, no, espera, perdón, Víctor, se me ha venido ahora. Vamos a ver, a día de hoy, en pleno 2018, que un juego se traduzca al castellano no es noticia, ¿vale? Far Cry 5, por ejemplo, y por decir algo, se ha traducido al castellano y se ha doblado. ¿Habéis leído en algún medio que diga Far Cry 5 traducido y doblado? Eso ya no es noticia a día de hoy. La noticia es cuando un juego no sale traducido. Eso es la puta noticia. Y es una noticia muy mala para el devenir de ese juego. ¡Coño, no se puede ser así! ¡No se puede ser así! A ver, a mí me parece que... probablemente este juego en España no sea especialmente de los países donde más fue a vender. Sin embargo, yo estoy con lo que dice David en el sentido de... Sega, a lo mejor el motivo por el que tú no vendes estos juegos en este territorio es precisamente porque no haces esfuerzos. Claro. Es decir, no se promocionan a nivel marketing especialmente estos juegos, aun siendo grandes producciones. Los Yakuza, al final, incluso salen aquí, no sé qué tal, los promocionan en las tiendas cuando llegan. No haces ni eso, Víctor. Y se encarga las propias tiendas de promocionarlo, sí. Porque Sega se asuda. Pero te mandan la nota de prensa de turno y ya está, y ya ¿no? Está. Pero el problema de esto es que, claro... A ver, yo puedo entender con Yakuza, tal, son sagas un poco, si quieres verlo así, minoritarias, ¿no? Pero Shenmue ha trascendido a otros niveles, en el sentido de que es considerado hoy en día como una obra maestra, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que la leyenda, la sombra de Shenmue, ha hecho que muchos jugadores que jamás en la puta vida lo han podido probar y tal, siempre hayan tenido eso en mente de, joder, a ver si un día sale el Shenmue. Es que ¿no? Encima, Víctor, con Shenmue 3 ahí, que está, de actualidad, sí. La gente tiene más acceso a la información del que tenía en la época de Shenmue original de Dreamcast, coño. No. Entonces, de verdad, yo estoy con Víctor. Sega debería asumir más riesgos. No, estimación de ventas y tal. Y, uf, es que no salen las cuentas. Tío, tendrás que asumir un poco más de riesgos. Digo yo, no sé. No sé, igual quedaron escaldados del primer Yakuza que sí vino en español y... Puede ser, pero... Efectivamente, las cosas han cambiado bastante. Es cierto que la saga Yakuza es un juego difícil de traducir, porque no es solo la traducción, tienes que hacer un montón de trabajo de localización. Pero coño, por cierto, David... con Yakuza 6 es la primera vez que llega a España la edición coleccionista de un juego de la saga. Fíjate cómo está el tema de Yakuza en Occidente, pero en España. Es lo que te decía antes, edición coleccionista. Sí. Que si tú tienes la idea de que tu juego va a tener, digamos, unos compradores limitados, hostia, a lo mejor ni te planteas con una coleccionista. Y la han sacado, Dos cojones. Ahora, seguramente cero, bueno, No sé si habrá pasado de las 3.000 copias en España. No son muchas para un para una traducción. Pero es que hay, espera, lo último. Hay empresas que y muchas, como dices tú, empresas pequeñas, que premian al jugador o dan un incentivo traduciendo el juego, y después muchas veces se ve eso, se repercuten en las propias ventas. Y después están otras como Sega, que esperan a que pase el juego para ver si el siguiente vale la pena traducirlo. Y visto lo visto, parece ser que nunca les vale la pena. No, porque lo sé. Venden lo mismo y les da igual es que, el esfuerzo es que, de traducirlo. Seguramente Yakuza traducido y no traducido va a vender lo mismo. Es muy probable. Es probable. Es más, yo haría una apuesta. Creo que el Yakuza 1 o el 2, no estoy seguro cuál, tenía una especie de diario que estaba en castellano. Eso es el Shemue. No, Shemue 2 y de Xbox. Y sí, vale. Que estaba en castellano. ¿Os apostáis que en el... que en el remaster me ha venido en inglés el diario? Sí, seguro. Pero fijo, pues iba a decirlo de Yakuza. Mira, yo puedo entender que Yakuza 1, vale, le salió en castellano y se la pegó, es cierto. Pero el mercado evoluciona, o sea, crece. La gente que no pudo jugarlo en ese momento, pues han pasado diciendo, 14, 15 años, joder, la gente ha madurado, vale. No, ¿qué coño 14, 15 años? Ha pasado más, tío. O sea, sacas el 0, que si puedes hacer, puedes intentar un reinicio de la saga, joder. Aparte, tienes la traducción de Play 2 del 1, que coincide en muchos puntos, no tienes que hacer una reducción completa. Bueno, a ver, pero... Espera. Joder, puedes volver a intentarlo. Ya que estás reiniciando la saga, puedes traducir el 0 y comprobar si el mercado ha madurado y hay sitio para el juego. Joder. Aquí tampoco nos vamos a engañar, es decir... Pero no se ha mojado, no lo han intentado siquiera. Traducir Shemue Remastered, que sería el 1 y 2, es costoso. Es decir, no es una traducción al uso, son juegos que tienen mucho diálogo... Y aparte, hay un esfuerzo de localización, como decíais, que es considerable. Pero no es barato hacerlo. No es sacar... esto me cuesta 4 perras. Eso es verdad, ¿vale? Lo que pasa es que... Esto, a lo mejor soy muy idealista, ¿no? Pero yo considero que ese juego en concreto, o ese conjunto de dos juegos, es un producto de prestigio. Es decir, yo soy Sega, este es mi legado, ¿no? Y por lo tanto, voy a hacer que Shemue, aunque venda menos aquí... pues esté aquí de esta manera porque es, de alguna manera, mi marca de prestigio. Estoy de acuerdo contigo. Hay juegos con los que se debe hacer un esfuerzo. Pero a lo mejor eso es ser idealista porque a lo mejor es... Y a lo mejor es cierto que no recuperan la pasta. A lo mejor es ser idealista además. Pero yo si estuviera en seguramente en los zapatos de las personas responsables de esto, diría, es un producto de prestigio. Es lo que pensaría yo. Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, aquí el tema es que no se ha traducido al español. Entonces realmente Sega diría, bueno, se quejará el mercado hispano. Eso no, igual no suda un poco el pito. Claro. ¿Sabéis qué compañía tocha está traduciendo una saga de JRPGs bastante famosa? La castellana perdida. Don Comandai con los Tales of. Sí, probablemente. Porque está intentando entrar en el mercado. Sí, pero... Creo que Berseria vendió un pelín más de él. Igual llegó a las 4.000, no estoy seguro ahora mismo. Pero el resto estaba perdiendo dinero. Estaba compensando esas traducciones, joder, con las ventas de otros juegos. Pero mira, yo creo que con tal. Es una compañía que por lo menos, oye, lo intenta. Yo creo que con los tales ha surtido efecto. A día de hoy son bastante más conocidos y más comprados que en la época de PS2 o GameCube. Pero si no lo intentas, si te conformas con un nicho de mercado de 1.500, 2.000 copias. Pero es que mira, pues ya está. Yo creo que los Yakuza, si los traducen, estoy seguro de que vendería más. A lo mejor no mucho pero más. Pero yo creo que para que... Pero fíjate una cosa, Oscar. Ten en cuenta que es un juego exclusivo de PS4. Sí. Si se llega a traducir a castellano, a lo mejor incluso Sony lo habría promocionado de una manera ese más... Ese es el tema. A Yakuza no le basta solo con una traducción. Necesita un nivel de producto, o sea, de marketing mucho mayor. Sí. Y si no te suicidas en la fecha de lanzamiento, también sería útil. Pero es que... Joder. No saques el juego el mismo día que God of War. El mismo día no, bueno, pero bueno. 2 días antes. Es una locura. No creo que le afecte, la verdad. Y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, están las noticias que sacamos aquí nosotros, las que más ruido hacen en los medios. Pero luego están esas noticias que a lo mejor son más pequeñas, menos visibles, y que conforman pues la agenda de los oyentes y que hacen... que este programa pues sea más variado y que para él aportemos todos. Y tenemos la primera noticia de hoy. Nos la manda Jofre Estefano, o Jofre, no estoy seguro de cómo se lee Gofre, el nombre. Se lee Gofre. Mis disculpas. Y dice lo siguiente: hola Jorge, acá te envío una noticia relacionada con Nintendo, y es que la Gran N presentó un motor de juegos para las third party. Personalmente me gusta y sorprende mucho esta iniciativa por parte de Nintendo para incentivar a los desarrolladores a que hagan cosas en la Switch, aprovechando también el buen momento que atraviesa la consola en estos momentos. ¿Cómo ha cambiado Nintendo, no crees? Cuando antes parecían autistas apartándose de todos y ahora salen con esta movida, la cual me parece muy bien. Acertado e inteligente por su parte. Eso era todo, nos vemos. Bueno, y nos manda un enlace del portal levelup.com en el que hablan de Nintendo Wear Bezel Engine, que es un motor gráfico, como él mismo comenta, que ha creado Nintendo especialmente para las third parties, para que puedan desarrollar juegos para Switch. Y lo han presentado en la GDC de Osaka, que ha tenido lugar pues recientemente. No han dado muchos detalles de este motor, pero bueno, lo que sabemos es simplemente pues que es una herramienta que Nintendo pone a disposición de los desarrolladores para hacer un poquito más fácil pues el desarrollo o porteo de juegos. Yo no creo que sea un acto de altruismo súper generoso no, para no, Nintendo. Es una inversión. Que tendrá mucha demanda de compañías que están interesadas en trabajar para Switch y dan esta herramienta. Es una inversión de Nintendo. No, exactamente. Para no asegurarse. Creo que tampoco sea. No es una ONG, precisamente. A ver, yo iba a decir. A ver, es probable que la idea de Nintendo un poco se haya actualizado, pero yo no diría que Nintendo era bacana antes. Lo que pasa es que Nintendo era demasiado lista. O sea, Nintendo simplemente no compartía sus herramientas antes porque ellos querían exprimir sus máquinas lo mejor posible para vender sus juegos. Bueno, pero yo creo que eso ya, o sea, es fruto de su creatividad. Pero vamos a ver, en la época de Wii U. Está demostrado que en la época de Nintendo 64, por ejemplo, sí. O sea, Nintendo podía hacer cosas en su hardware que no le permitía a las otras. Vale, pero te digo. Y en GameCube seguramente igual. Pero te digo, en la época de Wii U, ¿tú crees que si Nintendo dice, oye, desarrolladores, tenemos aquí un motor gráfico de la hostia para que podáis trabajar en Wii U? ¿Qué? ¿Os apetece? No. Habrían sudado, porque era una. Bueno, porque fue un fracaso. Hay demanda de curro y joder. Pero como se cagaron con el tema de Switch, habrán renovado de ideas. Pues seguramente, claro. Digo, con el tema de Wii U. Bueno, y vamos con otra noticia. Esta nos la manda Iván Aval y nos dice: buenas, Jorge, te envío esta noticia con troleo. GameLab 2018 confirma su fecha de celebración. Será el 27, del 27 al 29 de junio en Barcelona. Ya sabéis, esto lo comento yo, ya sabéis que GameLab pues es la gran feria de desarrollo de videojuegos española, ¿no? Bueno, nos comentan que los miembros, nos lo comenta Iván Aval, los miembros del comité asesor serán Mark Cerny, arquitecto. Mark Cerny, arquitecto jefe de PlayStation 4. Rami Ismail, que es el creador de. Ya acabas de oír. Es juego de fútbol, ¿no? De Blambeer. Blambeer es el estudio que hace Nuclear Throne y juegos como Ridiculous Fishing. Es un estudio muy potente. Y este tío ya es un habitual de Game Lab. Mike Sepso, que es. Es Sepso, con P. Vicepresidente de Activision Blizzard. Luego está David Helgason, que es fundador de Unity. Este es más fácil. Dean Takahashi, que es periodista de referencia de nuevas tecnologías. Y que este es el pavo que la cagó con KGC. ¿Quién? Este tío. Sí. O sea, que la gente va a trolearle allí. ¿Y qué va a decir? Mira que la gente se ¿cómo la ha cagado? No lo sé. No ¿con lo qué sé. La cagó? Lo veremos, con pero. Cuphead, no apostó por él. Pero lo cierto es que el ambiente va a estar tenso en su conferencia. Y también va a venir Ian Livingstone, que es uno de los artífices de Tomb Raider. Y este tío es uno de los fundadores de Games Workshop. Pero te refieres los de Warhammer. ¿Era de Core Design o era de Crystal Dynamics? Este tío era de Core. Vale. Luego el tío dejó la empresa. Y no sé si luego más tarde volvió, no sé cómo fue. Suena mucho el nombre, por eso lo digo. Sí, este tipo es un pez gordo del entretenimiento inglés. Es, como digo, uno de los fundadores de Games Workshop, los creadores de Warhammer. Y vamos, fundador de un imperio, ¿no? Bueno. Y comenta Iván Aval, aquí viene el troleo. ¿Cuántas veces te ha preguntado Oscar quién? Ya sabéis que Oscar siempre me pregunta cuando pronuncio un nombre en inglés. Me lo preguntó 3 veces, pero porque leyó. Sí, ya venía con el estudio porque preparado ya. Mark Cerny, joder, es bastante conocido. Sí, ya. Tío. No, pero estaba ahí, había leído las noticias. Me pregunta para tocarme las narices. Claro. Bueno, y hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis, si queréis participar en la sección de agenda de los oyentes, no tenéis más que escoger una noticia y mandárnosla a jorge@complejolanda.com con un breve comentario de vuestra cosecha y con, por supuesto, la fuente de la noticia para que podamos comprobar que es una noticia real. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Sega anuncia Mega Drive Mini. Espera, pero espera. A ver. Es la mejor consola de todos los tiempos. Hay que matizar eso. La mejor, yo quiero una 360 Mini. la Slim, ya la tienes, joder. No, más pequeña, joder. Eso no es pequeño. A ver, la noticia me parece estupendísima. Es estupendástica pero, y genialiciosa. Me parece igualmente una jodida estupidez mostrar al Mega Drive Mini y no decir qué putos juegos, ¿Qué juegos va a tener? Además han dicho que salía año. Que sale este año. Y la por consola. Cierto, Jorge, me dijo alguien hoy en el streaming que hizo de God of War. Que incluso tenía una ranura SD, se adivinaba una ranura SD. Ah, sí, eso había leído. Lo que pasa es que, bueno, eso es una interpretación de la gente, cuidado. Bueno, esta mini consola, que por supuesto coge el testigo de las consolas de Nintendo, a ver, seamos honestos, Nintendo tuvo una buena idea. Y de hecho, no es la única que va a hacer esto. SNK anunció que va a sacar un hardware nuevo que va a incluir juegos clásicos de SNK. Y todo el mundo presume que será una mini Neo Geo. La Neo Geo Pocket está bien. Pero ya tenemos. Ya tenemos Commodore Mini y más cosas. El caso es que no sabemos todavía la fecha de lanzamiento, solo sabemos que saldrá este año, no sabemos el precio y tampoco sabemos qué juegos traerá. Se rumorea que la empresa que va a fabricar esta consola es la misma que tenía la concesión actual, que ahora mismo no recuerdo el nombre. 80 Games. Exacto. Y es un problema bastante gordo. Ya sabéis que hizo conversiones de mierda. Sí. Pero también es cierto que en sus conversiones nunca se anunció como producto de Sega. Quiero decir que Sega apoya este producto, así que podemos presumir, y además le pone el nombre de Mega Drive. Pero, espera, a ver si me he aclarado. ¿Tú te refieres a productos anteriores que simulaban Mega Drive? Sí, por sí. ejemplo, yo pregunto, ¿sabéis que se vendió una Mega Drive Mini? La hizo esa empresa. ¿Y la hizo esa empresa? Sí, sí. Todas esas consolas de sí. Sega Minis. Pero todas esas que son una mierda, que falla emulación. Bueno, ojo, yo, pero, la última no sé si pero es vamos, una mierda. Dejadme comentar el argumento. Esas consolas tenían la concesión de Sega para vender eso, pero no era producto oficial oficial de Sega. Entonces aquí podemos esperar, yo quiero creer que podemos esperar un cierto nivel de calidad. Que Sega supervise lo que están haciendo. Exacto. Porque Nintendo tampoco construye ella misma las consolas, las NES Mini. Seguramente esté eso contratado a una empresa más pequeña. Yo tengo una Mega Drive Mini, la primera que lanzaron, de hecho. Y bueno, la verdad es que es difícil que una máquina de esas funcione al 100% los juegos que traen. Pero eso ya te lo advertí. Pero tío, es un problema bastante gordo. El problema mayor que le he visto es sobre todo el tema del audio. Era un desastre de producción del audio. Y esta última que ha salido, a mí me interesa, seré sincero, por Mortal Kombat, ¿vale? Porque tengo debilidad por esa puta saga. ¿Otra vez? Y yo no sé cómo será. No sé, no he leído tampoco muchas críticas al respecto. Por cierto, van a respetar el mini jack del audio para meterle auriculares. Eso es un buen detalle. Además tenía un sí, un potenciómetro. Un potenciómetro. Sí. A lo mejor, si lo respeta, sería la hostia, la verdad. Iba a decir, yo como no me fío normalmente mucho de Sega, voy a esperar a que Bono se la compre y luego de opiniones. Iba a decir, a lo de SNK... Ha dicho que para... Seneca, gran filósofo. Sí, tío. O sea, para darse caché y diferenciarse a la competencia, va a sacar la consola al precio que se merece, es decir, los 500 euros más o menos. Bueno, que podría valer una Neo Geo India. El modelo último de Mega Drive este que hizo la empresa que dijo Oscar cuesta 100 pavos. Sí, y ojo... ¿Qué se fumaron? El último, que es como una cajita así pequeñita, que tiene ranura para cartuchos, tampoco levantó los cartuchos. No levantó dos. Bueno, es un problema importante. Es que realmente los modelos que sacaron posteriormente eran como una mejora del mío. O sea, la carcasa, básicamente. En la mía funcionaban 3 juegos y en el modelo nuevo 3.5. Ah, bueno. Sí. Y la gente que soñaba con ver una SD ahí, que se olvide. O sea, me estoy diciendo que se va a meter una SD para la Mega Drive Mini, teniendo en cuenta que vende un recopilatorio de 50 brazos. No vale, hombre, 50, vale, a ver, 30 o 40. Sega, pero mira, igual, o sea, mira, no te va a permitir cargar juegos. Sega pensará en qué ha fallado Nintendo con sus versiones mini de las consolas y que no se puede aumentar el catálogo de manera. Vamos, ¿y crees a que te va a permitir meter una SD? Y Sega dirá, bueno, pues nosotros o en la cantidad de juegos esa facilidad. Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor de todos, sí. De todos modos, se conectaría a internet en todo caso. Y a mí lo que quiero es que traiga. Que traiga el Mercs. Sonic 3D. No, el Mercs. Y lo peor es que, ¿sabes qué? Es que lo va a traer Sonic. Que va a traer esa mierda de juego, tío. Pero, porque Sega está orgullosa de esa mierda. A ver, el título estrella, que lo sepas. A ver. Bueno, a ver. Podemos aquí, no sé, hacer cosas y pensar cuántos juegos pueden venir en la consola. Vamos a ver, mi deseo. Yo no voy a decir el juego que. El número de juegos. Pero yo quiero que salga el Mercs. El Golden Axe, quiero que ponga el 2. No quiero ni 1 ni 3. Y Strip of Rage 1 y 2. Probablemente el Golden Axe pondrán los 3. O el último. O los 3 o el último. Bueno, yo tengo que decir que estoy súper hipeado con esta consola, la verdad. Soy honesto. La Mega Drive es mi consola favorita de todos los tiempos. Y tener una versión mini, pues me atrae muchísimo, ¿no? Y yo, si apuesto por algún juego, y me gustaría que estuviera, porque creo que no está en los recopilatorios que fueron sacando, es Super Hang-On. Super Hang-On debería estar. Y yo desde aquí lo reivindico. Sí, ojalá. Yo quiero Light Crusader, Comic Zone, los Mortal Kombat, el Duke Nukem brasileño ese. Soleil. Y, también. Sí. Y de momento creo que lo... ¡Ah! Y Eternal Champions. Lo dejo ahí. Y bueno, Mortal Kombat. Hay que meter los Street Fighter, Mortal Kombat tiene que estar. Street Fighter, pero Super Street Fighter 2, que no hagan como Nintendo, joder, el mercado... El Turbo. El Turbo es el mejor. Bueno, el Super, Street Fighter 2 Champions Edition. Exacto. Esa versión es la buena. El Super, sí. Y después, ¿qué más juegos? Hostia, el molaría que saliera de Grand Slam Tennis, tío. Sí, lo que pasa es que ya nos vamos a mogollón de juegos. O Evander Holyfield molaría, bueno, pero ese sí, no creo que salga. Alguno de Disney, de los míticos plataformas. Pues el Aladdin era muy bueno en Mega Drive. Sí. De hecho, Aladdin es el bueno de los dos de esa generación. Pues yo solo pediría dos juegos. A mí que me traigan Thunder Force 4 y Alicia Drago. El Thunder Force 4 tiene muchas posibilidades. Sí, yo creo que es posible. Y otro que tiene posibilidades, que siempre suele estar en las quinielas, es Strider. Strider suele estar Yo creo que la referencia es muy clara. Fijaros en los recopilatorios oficiales, claro, que se han ido lanzando. Que este nuevo que va a lanzar para One y PS4 son 50 juegos. Y trae juegos que no incluye el anterior. Me sorprendería bastante que Mega Drive Mini tuviera esa cantidad de juegos, la verdad. Me sorprendería pero para bien. Tremendo, sí. Porque son muchos, son para muchos. Lo que estamos habituados a ver. Estoy acostumbrado a ver. Sí, por culpa de Nintendo, está claro. Y yo quiero que esta consola sea un éxito. Para que saquen una Master System Mini, que sería la hostia. Con Castle of Illusion. Mira. Y con Skids y todo esto. Yo quiero que Sega vuelva a hacer hardware, de verdad, joder. Quiero una puta Dreamcast Mini. Hostia, Dreamcast Mini ya, Ya sería la puta. El problema de las consolas con reproducción de discos, ya lo veo más chungo para los juegos. Hacer ocupan una mini. Mucho. Entonces, bah, ocupan mucho día de hoy. Pero sabiendo lo rácanas que son las empresas para meter discos duros grandes. Oscar, un disco duro grande Dreamcast tampoco le haría falta, Oscar. Hombre, sí, joder. Hombre, Oscar, si le metes 30 juegos, tío, tampoco te hace falta un disco duro de la hostia, ¿eh? Los CDs. Hombre, échale como mínimo un giga por juego. No. A ver, yo creo que el juego más grande de Dreamcast en tamaño de CDs eran 4 discos. Se mueve 2, ¿puede ser? No, los dos traían varios discos. Un disco de Dreamcast creo que era un giga, me parece. O sea, hoy en día meter 32 gigas a una memoria de 32 gigas no vale una mierda. No vale una mierda, pero no lo estamos viendo. Porque bueno, Nintendo es muy agarrada, pero no vale una mierda. El problema real de esto no es la capacidad, el problema real es las licencias. Eso es lo que realmente da. Hombre, de sí, que eso, pero eso desde luego. Lo que sí sería un bombazo sería una Sega Saturn Mini, joder, y que trajeran juegos que no llegaron a Japón. Joder, no llegaron a Europa. El Grand Slam Tennis y el Super Hang-On. Super Hang-On no está en los recopilatorios, creo. Y ese juego es la hostia. Ah, bueno, y quiero muy Italia bueno. 90. Sega, quiero Italia 90. Italia 90, lo veo complicado. A ver, yo de Sega... Y Columns, juego imprescindible. De Sega, sí que está. A ver, porque hay muchos juegos que no he podido jugar. Sería muy interesante para mí una Sega Saturn. Aunque la tengo en casa, tengo pues muy poquitos juegos. Y juegos que salieron en Japón, que a lo mejor aquí no, eso sería una cundida importante. Aquí no los podrían lanzar porque serían en japonés. Pues seguramente no, pero joder. No sé. A ver, a mí Saturn yo es una consola a la que tengo mucho cariño. Pero aquí en Europa sería una Saturn muy descafeinada. Sí, probablemente. Es normal que tengas pocos juegos de Saturn porque necesitas vender un piñón para comprar uno. Sí, está claro. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. Sí, Celera comenta. Buenas, Kratos. Os escribo mientras God of War termina de actualizarse. Benditos parches de día 1. El análisis de esta semana lo esperaba con ganas, ya que mi señora quiere que compremos Ni no Kuni 2 cuando nos quitemos de en medio todo lo que tenemos pendiente, incluyendo el fantástico A Way Out, el cual os recomiendo muy fuerte para jugar en cooperativo local como en los viejos tiempos. No he querido leer nada del argumento para evitar spoilers. ¿Se puede jugar a la segunda parte sin haber jugado a la primera? A ver si me lo podéis responder a lo largo del análisis. Luego ya lo veremos. Sí, luego lo vemos. Denis el Azul dice: buenas, niños canis. En serio, no tengo nada que decir de este juego. Solo sé que es secuela del anterior. Y el anterior solo me acuerdo de vuestro chiste interno, que era llamarlo niño cani. Os escucharé jugando a Kirby, que es muy relajado. ¿Cómo que Kirby? ¿No estás jugando a God of War? Es Dennis, Dennis el azul. A ver, entonces se acelera. ¿Pero qué? ¿Está jugando a Kirby? Sí, está jugando a Kirby. ¿Y no tiene God of War? Pues a lo mejor no. No todo el mundo le gusta God of War. Date es cuenta raro, que pero... Kirby lo puedes jugar incluso con una mano, dado su dificultad. ¿Qué insinuas? Digo que es muy sencillo, muy relajado. No seas mal pensado. Que es otra mano a la vista, Es claro. Rosa y moldeable. A ver, este no es Bayonetta, que tenía un modo juego por una mano. A ver, seguimos. Kingdom dice: lo siento, chicos, hoy no voy a poder seguiros en directo. Toca Noche de Kratos. ¿Ves? Este sí que está jugando a God of War. A ver, yo voy a decir una cosa un poco asquerosa, ¿vale? No la digas. No es nada de sexo, ¿vale? Eso después. Hoy Lisbeth me dijo, bueno, yo hoy compraré God of War, ¿vale? Pero de noche no podré jugar porque hay Complejo Holanda. Yo dije, pero Lisbeth, joder, a ver. ¿Pero entre es? Entre el Complejo Holanda y God of War, yo me quedo con God of War. ¿Y tú qué haces aquí? Tú eres un traidor, fuera, hombre. Joder, pero yo tengo que cumplir, coño. Si mi esto no funciona. No, pues te puedes pirar, joder. Pero, ponemos las a Jorge en la mesa, bueno, y ya está. La estrella soy yo, tío. Además, sí, tú hoy no tienes nada que aportar al programa, así que puedes pirar. Como que no, una sección de la hostia. Trae un montón de cosas. Seguimos. Brutal Bobby dice: este juego lo tengo en mi lista de deseados más próximos. El primero me llamó mucho la atención, pero nunca pude probarlo porque pasé de comprarme consola en la generación pasada. Ahora fue una gran noticia cuando supe que esta nueva entrega la lanzarían también en PC, así que sin dudas me lo pillaré cuando pueda. Es decir, cuando tenga dinero o esté en oferta. Más que atento al análisis de hoy, dice Postdata 1. No sé por qué siempre que escucho Ni no Kuni me viene a la cabeza lo de Ni no Kani, y a la vez me hace recordar al buen Zoe. No digo que Zoe sea Kani, porque no significa lo que es eso. Postdata 2. Sería genial si trajeran a Zoe un día de estos. Bueno, que se anime a subir. Estaría estupendo. Sí. Seguimos. Avalese 2000 dice: Bueno, uno que tengo pendiente. Hoy ni plancha ni hostias. Estoy reventado hoy. Ha sido el segundo cumpleaños de mi hija, Ains, 2 añitos, pero ha sido una paliza de día. Encima, esta semana he decidido cambiar de curro a mejor. Y han sido muchas emociones juntas. Y dice: mira, Jorge, iniciando la petarda en trenes. En los trenes, dime, pero, David. ¿Qué le regaló la niña? ¿Una copia de God of War? Trenes. Pues trenes. Hay trenes. Eso es una buena señal. Pero espera, le regaló trenes. ¿Y dónde está la copia de God of War? Os voy a contar una cosa. Espera, déjame acabar con este con este texto y la con este post y la dices. Pues eso, que estoy jugando, que estoy deseando escuchar este análisis, que entiendo que lo va a hacer David, ya que Gaspar repele el level 5 y Oscar no lo he visto ni no, yo ni no cuneando. Pues... tengo clarísimo que me lo vais a vender. No lo digo a mal, ni muchísimo menos, pero cuando habléis, cuando habéis jugado todos el título que analizáis, el análisis siempre se enriquece por 9000, over 9000. LOL, entiendo que pocas veces es eso posible. Un abrazaco. Yo no he tocado Ni no Kuni 2 aún, así que por mi parte no puedo decir mucho. Espero tu análisis. Quiero comentar una cosa. Dime, Víctor. Los trenes. Parte importante de la formación de un niño. Yo me acuerdo que a Jorge y a mí, de pequeños, los Reyes Magos nos trajeron un rollo de estos de trenes, que montabas tú la vía y ponías el tren ahí a circular y tal, ¿no? Y era la hostia. Nos dedicábamos a... vivíamos en una casa con un pasillo muy largo y tal. Poníamos todo a través del pasillo los trenes y montábamos túneles, historias con libros y cosas así. Era la hostia. Era el mejor juguete que había. Sí. Y luego descubrimos videojuegos y se jodió. Pero espera. ¿Os gustaba el hecho de que el tren se metía en el túnel y no salía, ¿no? David, tú podías controlar el destino de ese tren, tío. Pero habla por ti, tío. A mí me regalaban Legos y yo montaba Legos. Y no me eran Legos de trenes, ¿eh? Joder, David, pues... siento, tío. No. ¿Te ha faltado algo? De tu niñez. Trenes, tío, de Renfe. Mira, ¿sabes? Precisamente David, que es un ser desalmado, sin sentimientos... No, yo hacía Legos, joder. Es porque no tuvo trenes en su vida. No. De hecho, yo soy mejor persona porque en su día, unas navidades, me regalaron un Ibertren ultratocho. De hecho, la máquina es chiquitita, pero la pillas hoy en día y debe pesar medio kilo. Sí, tío, porque antes tenían los juguetes que... Y aparte era bastante tocho con las los raíles metálicos. Incluso el tema del mando tenía regulador de velocidad. Joder, aquello era la hostia, pero solo podía hacer círculos. Pero solo tenía pista para hacer un círculo. Pero sí, aún así, esos círculos eran cojonudos. Sí, pero es, joder, aquellas vías... Yo creo que comprar una vía de aquellas suelta valía más que el Ibertren. El pack de las vías sueltas valía más que el Ibertren. Joder. Pues yo soy un ser maligno, ¿no? Porque de pequeñito me dejaban comprar las bolsitas de soldaditos estas. y yo en casa me organizaba batallas, o sea, cogía unos dados, oye, hacía formaciones y tiraba a ver quién ganaba de los dos. Pero bandos. Gaspar, pero Gaspar, una cosa, trenes no había, ¿verdad? Trenes nada. Claro, eso explica también a Gaspar. Y si hubiese trenes, los hubiese usado como tanques. Pero tío, yo tenía putos Legos, joder. Yo tenía los Legos, mira, y los Mighty Max. Los Mighty Max. Yo cogía las cajas de los era todo pequeñito, tío. Los Mighty, sí, es muy pequeñito. Y tenía recovecos para meter a los soldados. Yo me ponía en su habitación, cogía las cajas de los juegos de mesa, montaba fuertes y ponía un bando defendiendo y uno atacando. Y pillaba mis dados y hacía los soldaditos. ¿Y sabes dónde está ahora todo eso? En el Indio Bandido, cabrón. Seguramente. No, ahora tira mi madre. Un día. Pero un día. Casi te lo puedo garantizar. Un día especial de juguetes. Tenía juegos de mesa antes, por culo, no sé dónde habrán acabado. Antes de seguir con esto, último apunte por mi parte. David, yo soy más de Playmobil que de Lego. Dios, no me jodas, hostia, no me puedes decir eso. El barco pirata de los Playmobil es un juguete legendario. Pero los Playmobil, tío. No sé, parece que lleva un palo. Oye, que unos niños de no sé dónde, de Escocia o de un sitio así, lo echaron al mar y está navegando aún ahora. No, cruzó el Atlántico. Cruzó el Atlántico, tío. El barco pirata de Playmobil. Lo cruzó boca abajo. Cruzó el Atlántico. No. Sí. Se veía una foto en el artículo y veías el barco con otro barco de fondo. Un barco tocho y un barquito pequeño navegando. Tío, eso, navegando. ¿Dónde lo hice? ¿Tengo que ir diario? No, joder, luego te paso el enlace, David. Luego quiero ver esa foto. ¿Qué tío? A preguntar. A ver, yo tengo una duda existencial sobre el origen de los clics. ¿Eran españoles? ¿Era una marca española? No, son de Malta. ¿Qué va? Creo que son de Malta los clics. ¿Y los Legos eran franceses? Creo que son daneses. Ah, menos mal. Seguimos. Lisbeth, último comentario de esta ronda. Dice: buenas noches, chicos. Hoy, a pesar de tener a Kratos al lado mirándome con ojitos, voy a ser fuerte y a escuchar el programa. Lo que decía antes David. Como es habitual, estoy con muchas ganas de escuchar el programa de hoy. Ahora mismo voy más o menos por la mitad de Ni no Kuni 2, después de unas 30 horas de juego. Debo reconocer que me está encantando. A ver qué opináis vosotros de él. Un saludete y vamos a darle caña al programa. Bueno, pues vamos con un poco de música. Volvemos con Solz y no Solz. Holanda, tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Música. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis escuchar todas las semanas en directo, todos los viernes, a partir de las 10 de la noche hora de España, en twitch.tv, el canal El Complejo Grande todo junto. También estamos en formato podcast, podéis descargarlo en complejoanda.com, en iTunes y en iVoox. Estamos en redes sociales, @complejoanda para Twitter, El Complejo Grande para Facebook y el mismo nombre para PlayStation Network y Xbox. Estamos en Steam también, grupo de Complejo Grande, somos mentores, podéis seguir nuestro contenido actualizado y acceder directamente desde la tienda a los enlaces, a los programas de radio donde analizamos los juegos. Y también estamos en YouTube, en nuestro canal El Complejo Grande TV, donde subimos vídeos aparte de este programa de radio. También estamos en nuestro chat oficial en twitch.tv, perdón, en Discord, nuestro chat oficial, que tenéis una invitación en @complejo, es que son muchas historias, de verdad, y luego sin guión, ya me lo sé de memoria, pero bueno, me no ha fallado de memoria, igual deberías visto. Hacerlo con guión. Sí, debería hacerlo con guión. Hoy tengo un día espeso, vale, ha sido una semana dura. Bueno, estamos en Discord. Tenéis un enlace, una invitación en @complejoanda en Twitter. También lo tenéis en nuestro blog en complejoanda.com. En la sección chat tenéis un enlace de Discord. Y ahora mismo, vamos a ver, tenemos conectados a los siguientes: Anchoas, Teo, A veces una porra entra bien, Adrimar, Alo Roma, Artorias 007, Bajamamut, Ofertas y Porras. Tenemos a B de Radagast, BM63, Bonobus Lightyear, Calvin 2SR, Dab1, Dante GTX. Enhorabuena por el PC Dante, estuvimos flipando antes con él. Yo pues tuve un orgasmo al ver el. Prepara algo mucho más. El PC. Tocho, mucho más tocho que eso. Joder, pero un PC muy chulo de Dragon Ball. Prepara alguna cosa mejor. Tenemos a David GG, de Nino Kuni, ni puta idea. Death Stranding es Metal Gear, Denise Azul, DJ Neda Kuni, Dogo Argento, Don Peste, Ducha, Duque, el Bono Cazoide. Mira, es una chorrada, pero nunca había pensado en el Bono Cazoide, tío. Nunca, pero nunca había pensado. Yo creo que lo has leído varias veces ya, ¿no? Dos, tío, sí. Puede ser, no sé. El piloto automático. El Castrador Castrado 126, el Complejo Cani, el que te foca. Y a continuación tenemos el que te parte la boca. Esto ha sido todo. Ah, por Dios, qué mal gusto, Seni. Joder, qué mala hostia. ¿Quién es el genio malvado? Si ese? Barça, seguro que está, ¿no? Un genio de mal. Es verdad. Tenemos a Facehugger, Fenris, Ferqueses, Gabri BQ, Gaspisoy y de Taki Sojiro, un Metroid. ¿Quién? Ah. Van 7 ya, O todavía. Jeje, U Gabriel, Grija, ha salido Yakuza 6, sí. HT Dreams, Jesús en el 7, Hasaro 96, Katsuo, Ko, Kratos Sisback, joder. Kratos Sisback, joder. Kratos versus Montoro, Landa Racing Team, recuerda Mario Kart, La Papa de Diego. Las porras con chocolate entran mejor, creo que pone eso. Legos, Lingus Edition de Nino Kuni ya. M. Rajoy, Magigigika Milundin Dodin. Lo siento, es que yo, de verdad, esos nicks en japonés, me hacéis flaco favor, tengo que decirlo. Porque, a ver, es que no se pronuncia. Espera, espera, ¿quién? Pero lee otra vez. Miko Labuele, Nacho. Nagasete, Nagashi, Naisha, Nemlid, Nino Solz o No Solz, Nino Na. Tenemos también a Obat Papi, Papote Dash, Picaporte Concupisciente, en ir random, Pesenci, Rafael 07, Rubén CC, S. Harding, Sidley, hoy tenemos un huevo de peña, Scizor 90, Señor Hormiga, Tatín, Tony, Tora, Bellerín Flow, S-Wing, Ike Sello, Zacro, Zed y Zermun. Te has saltado a fan de Gaspar, que el hombre dice, a mí siempre me salta. Debes no, porque ya... tiene que estar conectado, es que desconecta automáticamente Twitch. Es importante eso. Desconecta automáticamente por si estás fuera. Y entonces, claro, si se dan cuenta, cuando yo estoy diciendo los nicks, es normal que lo salte. Vale. Vale. Señor David, solt y no solt. Hoy traigo un montón de mierda de la buena. Traigo una aportación interesante y también parece que Víctor tiene ahí alguna cosilla que se puede mencionar. Tengo. Adelante. Ah, vale, era yo. Gracias, David. Sí. Bueno, tenemos una carta de Isaac Pérez. Bueno, no es una carta, es un email. Pero me gusta decir carta porque queda más místico. Queda más más viejuno. Dice, hola Víctor, quería conocer vuestra opinión sobre un tema que me da que pensar con los videojuegos AAA de hoy en día y que al menos a mí me afecta bastante a la hora de decidir dedicarles una valiosa parte de mi escaso tiempo libre. El tema que es que pareciera que estos juegos se centran más en contar una historia que en ser jugables. Me explico. Yo recuerdo antaño que un juego era un juego, escondías la consola a los pocos segundos y estabas en un partido, encendías y ya estabas en un partido al poco tiempo, en una carrera de coches, pegándote con otro o pegando tiros por pura diversión. Eso eran eso, juegos. Simplemente interactuabas con ellos por diversión. Eran tan sencillos que su grandeza no se basaba en tener una historia cojonuda. No, de hecho eran bastante malas. Sino en darte pues un buen rato intentando superar fases o repartiendo mamporros a diestro y siniestro. Más tarde, a partir de las primeras consolas de 32 bits, se dio paso a juegos con historias más elaboradas en las que de vez en cuando te metían algún vídeo para explicar el paso de una fase a otra. Eso estaba bien. Y aunque ya empezaba un poco a verse lo que tenemos hoy en día, seguían siendo juegos con unos pocos vídeos para darte la idea de qué está ocurriendo, pero al fin y al cabo eran juegos. Ahora bien, el problema considero que viene sobre todo a partir de la pasada generación. Los juegos cada vez abusan más de historia y pareciera que es justo al contrario que antaño. Parece como que las partes jugables son meros trámites entre historia e historia. Y no solo me refiero a vídeos, sino también a coleccionables, a fases de interacción de nula jugabilidad. Ya un juego no cala en la crítica por ser divertido jugar. Cala por sus gráficos, su historia, su online. Casi que la parte de diversión se deja por el camino. Y de hecho, hablando de gráficos, soy un fiel defensor de las 3D de la época de Play 1 sobre los actuales. Pero bueno, daría para otro debate. Entonces, bueno, luego él comenta algunos ejemplos, ¿vale? Sobre esto. La carta es bastante más extensa, ¿vale? Pero digamos que lo central del tema es esto que os comento. ¿Vosotros qué opináis de este asunto, no? ¿Qué opináis de Yo esto? Yo no estoy de todo de acuerdo, es que a lo mejor no lo he entendido bien. Según él, dice, a día de hoy... Él dice que hoy en día se prima más la historia que la jugabilidad. Que antes era pues pura diversión los videojuegos, según su opinión. Y que hoy en día parece que se prima más la historia que el contenido jugable. Yo ahora mismo, hombre, si me manda esto a lo mejor, no sé, hace... No sé, 10 años, 5. No, yo no estoy de acuerdo, vamos a ver. Creo que a día de hoy incluso eso no es así. A día de hoy, ¿qué es lo que está arrasando? Fortnite y para llegar a unos Battlegrounds. Y esos juegos no tienen ningún tipo de historia, es todo online. Pero sí, hay una tendencia que a día de hoy existen muchísimos más juegos enfocados especialmente en la narrativa que antes. Pero es que sigue habiendo juegos en los que la jugabilidad es el punto fuerte y básico. Yo pienso que eso es un fruto de la evolución lógica de la tecnología. Permiten hacer cosas que antes no se podían hacer. Pero, y yo creo que también el concepto de diversión es muy relativo. Es decir, ¿qué coño es la diversión? ¿Qué es la diversión realmente aplicada a un videojuego? Lo que te puede divertir a ti, a lo mejor no me divierte a mí y viceversa. No sé, no estoy del todo de acuerdo con el punto de vista. A ver, yo estoy de acuerdo con vos. Esto es una cuestión de tecnología. O sea, en los 8, en los 16, en los 32 bytes, o sea, intentar contar una gran historia era complicado. Hoy en día se puede. Y es más, pero sigue habiendo triple A de puración. O sea, tú metes Doom en la consola y simplemente pegar tiros. Exacto. Y hay juegos que incluso tienen las dos cosas, gran jugabilidad y una buena historia como Horizon Zero Dawn. Sí, o sea, sigue habiendo de todo. Yo lo que creo es que el problema que tienen los juegos ahora es sobre todo que abusan demasiado del concepto de ir del punto A al punto B con cutscene. Quiero decir que la única manera de contar una historia que utilizan es la de utilizar una secuencia animada, en lugar de utilizar lo que es el diseño narrativo, que ahora, bueno, hay muchos juegos que lo usan, como Half-Life y tal, que sin recurrir a escenas animadas te están contando una historia muy compleja, ¿no? A mí es lo que no me gusta, pero si los juegos intentan sofisticarse y explicarte la historia de manera jugable, que es el lenguaje del videojuego, entonces sí que lo veo positivo. Hay una cosa también importante que no hay que perder de vista, que es que realmente en el foco Esto es así. En el foco de la prensa de videojuegos, de la crítica de videojuegos en general, se pone mayoritariamente en las portadas, etcétera, a los juegos que tienen una gran carga de historia. Y realmente los juegos que al final acaban con, en la mayor parte de los casos, con grandes puntuaciones o se habla de ellos a nivel crítica, son juegos que han tenido una buena historia. Y esto es así, a lo mejor precisamente por estar en el foco da esa sensación, no de que, de que todo es historia, pero yo creo que estoy en la línea de mis compañeros cuando dicen que hay variedad, hay juegos para todo, de todo tipo, ¿no? Es que es más, es decir, yo creo que los videojuegos a partir de la generación, sobre todo, incluso antes, pero de la generación de 16 bits, su intención era contar una historia. Lo que pasa es que la tecnología que había no permitía hacerlo a los niveles que tenemos a día de hoy. Pensemos, yo que sé, en un Zelda Link to the Past, te querían contar una historia. Una historia incluso épica en ese momento. Y lo hacían a su modo y a su manera. Que evidentemente no había cinemáticas, o no había cinemáticas que tenemos a día de hoy. Pero siempre hay una intención, a veces más evidente o menos evidente, de contar una historia. Y es más, hoy una de las tres grandes todavía sigue primando jugabilidad sobre historia. O sea, tenemos a Nintendo, que he explicado más una vez que primero crea el mundo, la jugabilidad y luego adapta una historia. O sea, no hace la historia y luego adapta la jugabilidad. Pero, o sea, tienes el ejemplo de Mario Odyssey. La historia, tienes Splatoon, bueno, tienes pero Mario Kart. Hablábamos también, incluso Zelda. Hablábamos también, Gaspar, o sea, la historia de que, es quizás secundario. De, hablamos también, Gaspar, de que muchas veces es eso, la crítica de videojuegos se centra mucho en las historias porque, bueno, son temas a lo mejor adultos y tal, sí, y llaman la atención, no sé qué, tal. Pero sí que es verdad, y hay opciones, ¿no? En lo que sí tiene razón él, y además es una tendencia en la que ya se abusa sobremanera, y eso la culpa la tiene el tema de intentar alargar artificialmente la duración de los juegos y los trofeos barra logros que son los coleccionables. De repente te meten una cantidad ingente de coleccionables para que el tío pierda sus X horas buscándolos. Eso sí que estoy de acuerdo. Pero por lo demás yo creo que hay que contextualizar cada época, la tendencia de cada época, y a día de hoy, como dicen mis compañeros, la variedad de juegos es brutal. Bueno, en todo caso, bueno, espero que hayamos contestado a tu pregunta y te agradecemos mucho pues tu carta, Isaac. Gracias por hacernos llegar estas cuestiones. David. Bueno, hoy os traigo varias cosillas y no sé, alguna, no sé yo. Yo me he reído bastante con noticias de esta semana o de estas últimas semanas, sobre todo una que me pareció cachondísima. Bueno, empezamos con una noticia que voy a dejar que mis compañeros y los millones de oyentes que nos escuchan la definan. Y es que, amigos, habrá nueva película de Doom. No sé qué pensar de eso. No sé si es Source o no Source. Pero ¿es un reboot o es o está basada en es un remaster? Te explico. En el nuevo juego. Te explico. Bueno, la actriz Nina Bergman, que yo no sé quién coño es, la he conocido ahora. Una chica bastante mona, por cierto. Bueno, ella ha publicado en su cuenta de Twitter, ha dicho lo siguiente: ¡wow! Voy a estar en la nueva película de Doom con Universal Pictures. Lo que siempre había deseado. Sí. No sé, acabo yo sin alegrarse de firmar todo el papeleo. Ahora debo irme a Bulgaria otra vez y trabajar con mis personas preferidas. Esta película tendrá un director genial y dado que mi nuevo single está a punto de salir, bueno, esto ya es una cosa que no me da cuenta, pero en fin, yo leo todo. Me siento la chica con más suerte del mundo, ¿vale? Y también ella comenta, no sé si fue fruto de la emoción del momento y tal. Bueno, parece que ha comentado que la película tendrá un guión más trabajado que la de 2005 con The Rock. ¿Vale? Bueno, de hecho dice, tendrá un guión mucho mejor. Yo no sé qué pensáis, chavales, pero yo me vuelo a... Joder, pero ¿por qué no ponen...? Yo creo que una película de Doom tendría que ser solo un tío que se imagine Doom en el infierno y todos demonios, no hay más, vale, gente. Pues tendrías una tía por el medio que salvo que haga de demonia, a ver, a lo mejor hace no sé, de Doom Girl o algo así. O y de no hay Satanasa del infierno. Bueno, no sé, hay en algún que otro Doom hay NPCs por ahí, así que tampoco tiene que ser solo un tiene que ser solo un ser humano, demonios y matar. Pero un ser demonio con y pasando algo, las putas, con algo especial. Pasando las con putas. Algo especial. Mira, eso es. Te voy a dar una opinión. Yo creo que una peli de Doom debería echar un vistazo a la última versión que hicieron de Juez Dredd. Sí. Y partir de ahí. ¿Qué tiene que ver de Juez Dredd Gaspi, con...? Tío, me lo digo, no sé. Es un tío contra un ejército. Pues yo te diría. ¿Doom se basa en eso? Pues te diría decir, no sé, Doom igual debería pillar el guión de interés de Christopher Nolan y partir de él. ¿Pero qué guión tiene Juez Dredd? Entra en el edificio y mata gente y ya está. A ver, pero es que pues Juez Dredd es un personaje que ya tiene una historia detrás, tiene un mundo detrás, la hostia de bueno, y es una película jodidamente bien rodada. Joder. Y con una historia muy bien hecha, tío. Pero es que Doom es el puto infierno. Pero también hay que decir que... Pero me refiero a la ambientación y el sentido de Doom, joderación, y ya está. ¿De Doom 2 sabes cuál es? Que sí, joder, que los humanos, los demonios llegan a la Tierra, joder. Y mataron al conejo de Marine y sí, Doom, tío, y se quiere vengar. Pues, y ya hablando, está, ¿qué más necesitas? Hablando de Dredd, no sería mala idea que... no creo que pase, pero que Cal Urban hiciera de... No, mira, Cal Urban, tío... De Marine. Yo voy a decir una cosa. Para mí Dredd es lo puto mejor que me ha pasado en la vida después de Doom y Skyrim. O sea, esa película para mí es jodido amor. Pues... siento predilección por esa película. De verdad, la veo... mi tradición es verla dos veces al año. ¿En serio? Creo que se hablaba de serie de televisión, sí, o algo así. Es oficial ya. Es oficial. Y por cierto, si la chica se pretendía iniciar su carrera en el cine con Doom... va jodida, no sé, ¿eh? ¿Quién coño es esta tía? No sé, dice Dina Burram y está buena, por lo Burkham. Menos. Ah, joder, tío, no seas, tío. Sí. A ver, hay que inventar un palabro para cuando estas cosas pasen. Es decir, es no solz con lo de posimposible, ¿no? Que pues hay que hacer algo así. Eso que es algo de Seneca, no sé qué. Lo posimposible es aquello que no es posible, pero que sí es posible. Como la posverdad, ¿no? La posverdad es una verdad creada por los medios. Lo posimposible. Pues con el no solz este, solz no solz, deberíamos hacer un ingeniería ahí de palabras, sí. E inventar alguna mierda que le cuadre bien a esto, porque... pero, a mí a priori... ¿Pero el título de ingeniería ha conseguido en qué universidad? En cualquiera, en la de la vida, no, por ejemplo. No, en la de cualquiera no. La de la vida es muy jodida. Es muy yo apostaría por un máster. vale, ya está. Ya está. Bueno, un fin. Master and Commander. Dejémoslo. Gaspar, sí. La culpa es mía por abrir la caja de los truenos. Para mí esto es un no-sol, ¿vale? A lo mejor será una peli decente, pero lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Doom tiene que ser un puto videojuego, ¿no? Hacer películas y encima ya meter cosas que no tienen ningún sentido. Es lo que dice Víctor. Tiene que ser un marino súper duro y que luche con los demonios porque ha tenido un mal día, joder. Nada más. Y ¿vale? Porque le apetece también un poco. Joder, ya está, sí, como... claro. En fin, da igual. Bueno, pasemos a otra noticia. Y yo con esta me he partido al culo, ¿vale? Bueno, THQ Nordic, que sabéis que está desarrollando de manera durísima Darksiders 3, no estará en el E3 de este año. ¿Sabéis por qué? Porque no quieren perderse el mundial. A mí me parece bien. A tomar por culo. De hecho, dicen... de hecho, tengo anunciado que no estará presente en E3. Bien, dado que el estudio señala, no quieren perderse ni un momento de la Copa del Mundo de Fútbol 2018. Por lo tanto, nos hemos visto obligados a permanecer en nuestros encantadores jardines de cerveza vienesa, quitándonos la espuma, viendo fútbol y echando un vistazo a una o dos conferencias de prensa en Twitch. Te vigilamos, Devolver Digital. Ahí la movida es que los tíos dijeron... A ver. Vamos al E3. Tío, es que es el mundial. Jorge, traducción. No tenemos nada que mostrar interesante, nada. Nos quedamos en casa. Y en vez de decir hacerlo, eso, hacerlo con gracia. ¿Pero qué compañía era, David? Es THQ Nordic. Ah, THQ. Que, por cierto, THQ Nordic empieza a ser bastante cheta, ¿eh? Ha comprado bastantes licencias, pero... sí. Yo más bien diría que no confían en su producto y pusieron de excusa el fútbol. No, pero no compraron Deep Silver, de hecho, THQ Nordic. No habían comprado, sí, Deep Silver. Creo que sí. Cuidado, ¿eh? Pero bueno, de todos modos... Tío, que es el mundial, ¿no? A ver, no vamos a ir... A ver, tienen toda la puta raza. La coña está bien. Es que, de hecho, el E3 se debería de adelantar por este tema. Yo digo una cosa. Puede ser o que no tengan nada que mostrar en el E3. Hoy quieren hacer su propia conferencia. A lo mejor sí. De todas maneras, me parece ya un poco... no sé si preocupante, pero deberíamos estar viendo más cosas de Darksiders 3 a estas alturas. Bueno, eso es cierto, Oscar. Y a lo mejor precisamente por eso no van, porque no tienen nada que pueda ir más allá de lo que ya se ha mostrado. ¿Quién sabe? Sabemos que Darksiders 3 a día de hoy es el juego más importante. Yo no lo necesito, de esta gente. Que... ¿eh? Yo soy importante, no he dicho Darksiders 3, no lo presentan. Muy bien, Gaspar. Interesante. Gallifante para ti. Apunto mi libreta de pollas. Bueno, de hecho, dicen, admitimos que vamos a extrañar nuestra jarra de cerveza de las 9 a.m. en el Ye Old King's Head, un pub de Santa Mónica, donde muestran los partidos en vivo. Pero dado que la Copa del Mundo se celebra en Rusia, significará una cerveza a las 7 a.m. Así que bueno, comenta que esa es la putada de Mundial, bueno, de Rusia. Buen desayuno. Interesante, buen desayuno, exactamente. En cualquier caso, THQ Nordic no estará en el E3 por culpa del Mundial. Te vas, cabrón. Bueno, vamos a otra cosa y aquí... yo voy a ofrecerle un aplauso al señor Aval 2000, porque he hecho una recopilación de las Salt Editions. ¡Joder! ¿Vale? Y esto, amigos, es algo ya serio, ¿vale? Es algo serio y merece pues una cierta fijación por nuestra parte. Yo me he dado cuenta de una cosa terrible. Soy gilipollas. Es decir... pero eso ya lo sabía. Yo leo pero aquí... terrible, ya, pero eso no sorprende a nadie. Ya, yo David, tenía no mis dudas eso, y lo he confirmado. Ya no sé, ya sé que es algo normal, joder. Mucha gente gilipollas por ahí, ¿eh? Yo soy uno más. Porque yo leo por aquí cosas que no tienen puto sentido, ¿vale? He hecho una compilación de todas mis Old Edition Y a ver, voy a comentaros alguna que yo no entiendo. A ver, aquí por ejemplo, a ver si soy capaz de localizarlo, ese es el problema. Bueno, una de ellas, por ejemplo, era la Skyrim Legendary Edition. Sí. Que le puse 10 puntos sobre 3. Y es, realmente es un juego normal, pero una compilación del Skyrim y sus DLCs. No sé por qué cojones hice eso. Pero David, porque era Skyrim, supongo. Eso formaba parte de una época tuya en la que... Ahí me obsesionaba Skyrim. Sí, estaba obsesionado con eso. Entonces, de todas maneras, esa edición se merece muchas estrellas. Sí, sí, sí. Es un buen recopilatorio. Menos la de Play 3, por motivos evidentes. Saints Row 4, la edición de $1,000,000, 0 Soul Points porque no puedo comprar 3. Bueno, eso tienes una verdad. O sea, no por comprar 3, pero sí una, entonces. Espera, espera. das a entender, que... Mira, que tuviese pasta a morir, o sea, que no sé, tío, que quemase billetes por diversión, ¿cuál, no compraría eso? ¿Cuál te gustaría tener más? ¿Esa? Ah, tú vas a decir la de... Dying Light. Dying Light, tío, la de la cabaña. La cabaña, ¿verdad? En el bosque. ¿Cuánto ahí. ¿Cuánto costaba esa? 200, no 300, 300, 300 mil dólares creo que costaba. Y esta traía un coche o algo así, ¿no? Traía un coche y deportivo. Y no, traía una propiedad. ¿Qué prefieres, el coche o la cabaña de la muerte? La cabaña de la muerte, joder. Ahí podías guardar toda la colección. Toda la colección. Haríamos unas fiestas brutales con la Santa Compaña. Bueno, seguís. La Santa Compaña entra a beber licor café ahí. La... No, que si entra ya no salimos. Joder, y ni nos vería. Ni... pues estaría así, madre mía. Así podríamos ir en el programa de Flickr y decir el mal llamado juego de la Ouija. podríamos y... sí. Nino Kuni. Una edición coleccionista de Nino Kuni. Un solo point, solo porque yo no la tengo. Es verdad, me quedé sin ella. Fue uno de mis manchurrones en mi currículum de ediciones coleccionistas. Pues eso es una vergüenza. Una puta vergüenza. Me merezco que me escupan, pero es posible que sea una mujer. Y no sé qué más tengo por aquí. Joder, tío, en la cabaña de igual venía José Luis también. Puede ser. José Luis, tío, no le hace falta ponerse a tono. O José Luis Moreno, que sería peor. Ese sí que sería peor. Si viene con Macario, terrible. Bueno, y la última que me hizo bastante gracia fue Little Nightmare, que esta que salió por 30 pavos. 3 Coca Demon Points, ¿vale? Calificación que supongo que es bastante buena, no sé, aunque yo lo haya hecho. Y Marvel vs. Capcom Infinite, un Devil May Cry 2 Points. La verdad es que esa estuvo bien. Así que nada, vale, tío, un currazo increíble por algo que es un poco, no sé, que me deja en mal lugar en algunos aspectos. Ah, por cierto, bueno, no. La edición esa de los huevos de Pascua, la vi... Vi por Twitter que la rebajaron a 40 euros, por si la quieres. A 40, no. No, que, tío. Que los, la rebaja, los huevos de infinito. La rebajaron 40 huevos euros. Huevos de Pascua. Mira, no, no, valía 40. Mira, mal, mira, hostias. Mira. Prefiero me pareció gastarme, ver algo, sí, no, prefiero genial, gastarme esos 40 euros en estos Tetabricks o estos... Teta. No, Tetabricks, no. Pero me acuerda que no incluye juego, ¿eh? No, en estos recipientes de arroz integral, ¿vale? Dejadme 40 tío, pavos. Es muy arroz integral, tío, es olerla y me entran putas arcadas. Es que prefiero gastarme la pasta en eso que en esa mierda. El arroz integral es el malo de Doom. No, el arroz integral, si te lo haces tú en casa y tal, sí, está rico. Pero si coges esa mierda de los botes estos que viene hecho, eso es a muerte. Yo soy muy fan del arroz, ¿vale? Yo comería arroz todos los putos días como los chinos. Y un día me compré arroz integral de Sos, que es la puta mejor arroz que existe, ¿vale? Es un arroz cara y... Pero era de bote. No, no, era de paquete, de este, bueno. Y entonces me la puse a cocer y cuando escuchaba el olor, joder, qué jodido. Cuando olía, cómo hervía en el agua y tal, no pude, me entraron putas arcadas. Y esto tiene una explicación que no comentaré aquí porque no es tampoco cuestión de comentarlo. Pero de verdad, o sea, si queréis derrotarme, si plantearos luchar contra mí y derrotarme, arroz integral. Yo lo intenté también con esa bolsa de arroz. Y David, debo decir que lo mejor de esa bolsa de arroz, sí, es el tacto de la bolsa. Joder, sin pues duda, yo, tío, molazo de huevo. Es bastante jugoso. Lo como mucho y está muy rico. El integral para mí es el demonio. Yo le pillé manía a Víctor, ya lo diré en serio, porque un día me pilló enfermo y cené eso y me sentó con una patada en el culo. Por eso le pillé esco. Porque realmente a mí el arroz me gusta mucho y el olor no es que sea muy diferente al arroz normal, pero en fin. Cosas que pasan. Bueno, ¿qué ibas a decir, por cierto? Bueno, ahora vamos a meter un audio de Blanco que va a comentar una de sus experiencias en game. Y a pesar de lo que podáis creer, es buena. Buena. Porque, amigos, no tenemos nada en contra de game, ¿eh? Algunos se piense que sí. Así que vamos con el audio de Blanco y a ver qué nos cuenta. Ya no puedo dejar de jugar. Batman. Buenas, hola gente del Complejo Landa. Felicidades por el programa ante todo. Y bueno, lo que mando el audio, al lío. Esta tarde iba yo a buscar... Iba con un par de jueguillos que no me habían gustado mucho. No suelo vender juegos, pero bueno, iba con ellos para venderlos y cambiarlo por algún otro. Total, que llego a Game y nada. Le digo a la chica que me venda los juegos para ver cuánto sacaba por ellos y ya hacer yo mis cuentas de qué comprar y qué no comprar. Y nada, me dice la chica que hay un plan Renove, que si le doy un juego, pues te dan 15 euros en un vale para God of War nuevo. Total, que digo a la chica, bueno, tú cógelos que yo me lo pienso. Mientras, y estaba mirando ahí los seminuevos a ver si veo alguna cosa barata, que no suele haberla, pero bueno, alguna vez te encuentras algo. Y mientras estaba mirándolos, pues ya estaba pensando en el God of War. Y nada, me he decidido, me he vuelto, me han dado bastante dinero, me han dado 23 euros por los dos juegos que he vendido, y el vale se ha quedado en 38 euritos. Y nada, luego unos puntos de socio y un vale que tenía un de otro tiempo sin gastar. Nada, voy a comprar un juego de salida por 20 eurillos, el God of War nuevo, así que nada. Voy a matar dioses, voy a matar de todo, a ver lo que podemos hacer por allí. Y nada, esta es mi aportación. La primera vez que salgo de la antena y posiblemente la última. Bueno, chavales, felicidades por el programa. Bueno, Blanco, tío, no pienses así. Tú manda audios, joder, mándalos a claro, Cholón, claro que, sí. Que siempre los pondremos aquí. Nos encantó tu historia, sobre todo claro, porque tuvo un final feliz. Un final feliz, que con Game no suele abundar, ¿eh? No. ¿Qué cojones? No tenemos nada en contra de Game, solo que la gente a veces está frustrada y cabreada. Sí, y nos manda... Yo no he hecho nada. Hay veces que hay cosas de mierda, sí, y hay veces que hay cosas soft, buenas, tío. Y es verdad, que lo que dice él, en tema de... Han imitado mucho Mediaman en ese aspecto y se han puesto las pilas, ¿no? En cuanto a vender juegos y demás, aunque sean juegos de mierda, ellos te dan vale de descuento. Fijaros, de hecho, hoy, cuando compré God of War, me dieron un vale así por la puta cara de descuento de 10 euros para Detroit Become Human. Es verdad. Así que, bueno, Game, pues oye, tiene sus cosas buenas y hay que decirlas. ¿Qué cojones? Por cierto, David, la canción que pusiste antes de Pac-Man es terrible, tío. Pero es terriblemente bueno, joder. O sea, tú imagínate a alguien que está desesperado, jonqueado por Pac-Man, joder, sí, me parece glorioso, qué cojones. Me decía, no sé. Lo peor de todo es que no sabía que tenía esa canción y no sé, creo que la pondré. No más la pongas veces. Más. No, aquí es que la ponga más. No me da miedo. Es broma. Pues creo que. Bueno, no sé si está en la sección de hoy. Sí, okay. Ya está, David. ¿Terminaste? Yo quería hablar de la edición coleccionista de God of War, pero a lo mejor debería dejarlo. No es necesario. ¿Eh? Yo creo que, David, ¿sabes qué día es perfecto para hacerlo? El día de análisis de God of War. Yo creo que sí. Pero creo que te quedaba una pendiente por ahí, ¿no? La Ni no Kuni, ¿no? Puede ser. Dilo bien. Niño Kani. ¿La he dicho o no la he dicho? Yo creo que no. ¿Seguro? No, la he dicho. Voy a decir. No, porque la semana pasada te lo comenté yo y dijiste es verdad, que yo lo haría. Sí, sí, pero tenía la duda de si la había hecho. David. Aprovechando que haces el análisis, pues. Claro, adelante. Bueno, voy a ello, ¿vale? Hay tantas cosas que igual no me acuerdo, pero voy a intentarlo. ¿Estáis preparados? No, pero bueno, da igual. No, me acuerdo. Nunca te presto atención, así que no te preocupes. Bueno, es recíproco. Adelante, David. Bueno, trae varias cosas, entre ellas un vinilo, la banda sonora del juego. Tiene una especie de libro, sí, plegable de estos, que al abrirlo se muestra una serie de figuras, que realmente es la cobertura del vinilo, por así decirlo. Tiene una caja de música súper chula que está ahí, ¿vale? Con la melodía principal del juego, que me parece súper tierno y de una época pasada, y me influye recuerdos de mi infancia. De trae cuando también, jugaste el primer Ni no Kuni, ¿no? Exactamente. Trae también un libro de arte brutal. Térrimo, ¿vale? Uno de estos libros de arte que realmente es un puto libro de arte de verdad, de tapa dura y formato grande, joder. Trae también el pase de temporada, increíble. Y trae. No, caja metálica, en eso no me acuerdo. El caso es que te ya. No es metálica. No es metálica, no, me estoy confundiendo. La metálica, o era un regalo de algunas tiendas, sí. O es la edición, digamos, sí. Limitada. Bueno, en cualquier caso. No lo sé ahora mismo. Me falle la memoria en ese sentido de la caja metálica, yo creo que no, estoy con Oscar. Y al precio de 130 euros, de hecho la compré contigo, Gaspi, ¿vale? Está a 130 euros, más barata que en Game. Yo tengo que ser sincero, ¿vale? Y voy a darle un Kratos Point. ¿Vale? ¿Solo un Kratos Point? Un Kratos Point. Vamos, un Kratos Point. Kratos puede derrotar al mundo. ¿Aquí qué vale un Kratos Point? Un Kratos Point es como una puntuación excepcional. O sea, es como cuando te salía, yo qué sé, imagínate, pues vas en Counter Strike y te sale algo como el que le salió a Popos el otro día, ¿vale? Algo así excepcional, pero tío. Una especie de rara avis dentro de los ¿cuántos points. ¿Cuántos Souls Points equivale un Kratos Point? Infinitos, tío. Joder, es como los que no se puede calcular, joder. Es como si le dices, yo que sé, a alguien, ponle nota a la Mona Lisa, tío. ¿Qué nota le pones a la Mona Lisa? Te voy a decir en serio. Yo imagino que es la novia del monocazoide, por otro lado. Yo imagino un día. Muere. Si a nuestros oyentes se les ocurre hacer una wiki de Complejo Dando, ¿no? La sección de Souls Dinosaurs. No, y la sección de la Souls Edition. Porque eso va a ser un lío de cojones, pero tío. Deberías... Va a haber el día de mañana, cuando nosotros hayamos muerto y tal, estudiosos que estudien cómo funcionaba. Esa mierda. Haré un máster de verdad. No, pero tienes que hacer una lista, o sea, un rango de puntuación bien. Que sea el bien, no el mal. Porque tú ahora tienes ahí los odd points. Creo que es el mal. Joder, porque te saltas el tema de los odd points cuando te sale del. Dicho un Kratos Point, del pie. Es un odd point, pero es superlativo. Bueno, un Kratos Point podría ser equivalente a cuando te da un máster sin presentarte el examen. No, eso es un Cifuentes Point. No es lo mismo, vale, tío. Vale. No mezclemos política con videojuegos, que suelen salir cosas imperfectas. Y si te lo dan sin ir a clase, es un Casado Point. Si ya no te acuerdas si has ido clase, eres el máster del universo. Ya está, Point. Ya está. Que yo fui a Oxford. Tú imagínate a un ser humano haciendo una wiki diciendo, joder, ¿cómo va el tema de los Soul Points y tal? Y entonces, claro, hay un Soul Point en una parte, luego está un 10 sobre 3. ¿No? ¿O cómo era? Un 10 sobre 3, que no tiene puto sentido. O sea, todas estas cosas, David, ¿te das cuenta de que es complicado? Bueno, ¿cuántos Cocademon Points son Kratos Points? Point. Infinitos, tío. No se puede calcular, es algo incalculable, joder. No se puede. Si lo intentas, no puedes, tío. No puedes. O sea, ¿serían estos problemas matemáticos que hay 12 por el mundo repartidos, tío? Y a veces hacen pruebas para ver quién lo resuelve. Pues sería como eso, tío. No puedes calcular un solo Kratos Point. Es matemáticamente imposible, joder. Solo que hiciste tecnología alienígena que a lo mejor lo consigues. ¿Vale? ¿Ha quedado claro o no? Sí. O sea, es la puta perfección. No, ahora hablando en serio. Relación calidad-precio, me parece brutal esta edición, ¿eh? Preciosa, con contenido de calidad y un precio razonable dentro de lo que es el estándar de esta moda de las secciones coleccionistas. Así que, muy bien, joder, así da gusto, coño. Se acabó mi sección. Bueno, pues vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, y volvemos con JRPGs aquí de Complejo Landa y con un título, es la secuela de un título en el que la primera parte está implicado nada más y nada menos que Estudio Ghibli, que es probablemente el estudio más tocho de animación que hay en la Tierra o de los más tochos que hay en la Tierra. Señor Gaspar, Ni no Kuni 2. Yo sí lo hace Bono. Bono, ¿eh? No haces Ni no Kuni... Ah, sí, perdón, es verdad, joder. Nada, debo deciros que yo, el primero fue de los primeros JRPGs que acabé en mi vida y me siento orgulloso de ello, ¿vale? Le eché 40 horas, no me mires así, joder. Y bueno, esta segunda parte, que por cierto no tiene nada que ver con la primera en absoluto, es una historia completamente independiente, respondiendo a la pregunta que hizo un oyente antes. Y hay cosillas que no me han gustado, sobre todo a nivel jugable, pero creo que voy a darle paso a Gaspar. Estaba flipando, no, hostia, joder. Que lo analiza, Cuidado que voy a tener. Señor... Estaba frotándose las manos. No tengo curro. Señor Gaspar, claro. Cuéntanos. A ver, como ya sabéis, aquí en el Complejo de los Oyentes yo no soy muy amigo de Level 5, ¿no? Curiosamente, aquí el amigo Bono le pidió el juego, me lo dejó. Claro. Y aquí estoy para analizarlo, o sea, se me dio por terminarlo para variar. Y es increíble además, siendo que Gaspar no solo es que no tenga que ver con Level 5, sino que además odia leer el file. Es que es un mérito que no haya terminado el juego por YouTube. Que lo haya terminado él. A ver, pero si me no existe... odio, me resultan juegos muy cansinos en general. Y muy pastelosos, tío. Pero que a mí si me haces esto de castellano doble pack, te dejo la caja con un salchichón dentro. Gafar. No cabía un salchichón ahí. A ver, primero voy a responder una pregunta que hicieron por el forum, que ya le dijo Bono. Sí, ¿verdad? A ver, no os preocupéis, los que no habéis jugado ni No Kuni 1, no tenéis ningún problema con este ni No Kuni 2. O sea, lo podéis jugar perfectamente, ¿vale? El juego, a pesar de que se ambienta en el mismo mundo, se sitúa cientos de años en el futuro. O sea, yo no he jugado el primero y no tengo ningún problema, ¿eh? Es posible, por lo que he leído, que haya algún guiño o algún detallito que insinúe cosas del primero, pero no os preocupéis. Es que Gaspi, realmente viendo la trama del primero y el segundo... Yo de Nukinos no sé nada, ¿eh? Quise no informarme de nada porque, no sé, tengo curiosidad por saber qué universo construyen. Pero partiendo de la premisa del primero y del segundo, no tienen putamente nada que ver. A ver, ¿qué va? Yo creo que han cogido... Han decidido seguir con el nombre de la marca, porque tuvo relativo éxito el primero, sobre todo en Occidente. Y imagino que han querido intentar crear una franquicia de un JRPG, o sea, con éxito en Occidente, y han enganchado el nombre y han seguido tirando de él. O sea, como yo os digo, en este caso, este juego se ambienta 100 años en el futuro. El comienzo... Tiene un comienzo bastante curioso, ¿eh? Veamos. El juego se inicia, no voy a contar spoilers del comienzo, así que no os preocupéis, ¿eh? Voy a detallar las dos, tres primeras horas de juego. O sea que no os preocupéis. El comienzo de introducción del juego nos presenta a un hombre que va en una limusina. O sea, está cruzando un puente. Tiene pinta de ser presidente de algún país, o se puede intuir algo parecido a Estados Unidos o algo por el estilo. De repente se ve un misil. O sea, choca en el cielo una ciudad. Una especie de... como un ataque nuclear. Y poco después este hombre se ve trasladado al mundo de Ni No Kuni. La verdad es que me sorprendió el comienzo, pero bueno, debe ser porque está bastante de moda en Japón el hecho de que de que la gente pueda viajar a otros mundos. Uh-huh. Se ha puesto de moda, imagino que lo habrán metido aquí. Bueno, pues aparecemos en el mundo de Ni No Kuni, nos hemos trasladado ahí, y aparecemos en un momento bastante importante, ¿vale? Esta vez en el Reino Cascabel hay un golpe de estado. En este reino conviven varias razas. Una serie de... los felineses. Las ratas. Me salía el nombre ahora. Y los humanos. Vale, los felineses y las ratas, digamos que tienen problemas de convivencia. Y las ratas deciden dar un golpe de estado. O sea, tú llegas en ese momento, apareces en la habitación del príncipe. Vale, te enteras de todo el follón y decides rescatarlo. Pero entonces, ¿el protagonista qué es? ¿El rubio este que sale en la portada o el tío moreno más alto que parece ser su consejero? Es una chica, el rubio. Ah, es una chica. No, ya me parecía. Es el príncipe heredero. Entonces, ¿no es el presidente de Konami? No. Pero tú controlas al príncipe. Pero a eso voy yo. ¿A cuál de los dos controlas? Un momento. ¿Al consejero o al príncipe? Todas las preguntas tendrán la respuesta, Gaspar. A ver. No os adelantéis, ¿vale? Durante el juego tú puedes escoger personas que quieras manejar. Bueno, pero yo me refiero al principal del juego. Es el príncipe. Vale, el ruito. Pero para eso el juego se llama... Vale. O sin tu la creación. Vale, pero el personaje este que está en la edad actual... Y se ve involucrado en todo ese tema del misil, es el otro, ¿no? El que hace el consejero. Bueno, a ver, el consejero me lo estoy inventando porque no sé lo que es. Sí, se podría decir que es el secundario más importante del juego, ¿vale? Estoy señalando la caja de música y aparece el chico rubio sentado en un puto trono. Sí, ese es Evan, ¿vale? Que es el heredero al... Que es el heredero... Al trono de Grey. Que es el heredero al trono, ¿vale? Llegamos en un momento, el personaje se llama Roland, el hombre que viaja en... Que estás pasado a otro mundo. Llegamos en un momento cumbre, hay un golpe de estado. Tú llegas allí, decides ayudar a Evan y a sacarlo fuera del reino. Y esa es la primicia, la excusa que nos da el juego para comenzar, ¿vale? O sea, Evan logra escapar y su ideal es crear un reino donde todo el mundo sea feliz. Joder. El comunismo. Sí, es muy... Posiblemente podría funcionar. En ese mundo igual funcionaría, no lo sé. ¿Vale? Yo tengo y esta es la primicia, la excusa que nos da el juego para vamos a poder viajar, explorar y ese tipo de cosas. He tenido un momento, Gaspi, cuando Gaspi pensó que cierto personaje de Final Fantasy era una tía y realmente era un tío. Cuya. Pues de verdad, sí, me ha pasado exactamente lo mismo con. A ver, eso pudo ser la portada. Pero una vez jugando te das cuenta que es un hombre. O sea, se distingue relativamente bien, ¿eh? Joder, pues me ha costado un huevo, ¿eh? A ver, pues yo lo daba por hecho desde el primer dibujo que vi. Bueno, sí, tío, yo no. Eso sí. Hay un detalle. A ver, la premisa de historia es interesante, ¿vale? Joder, un hombre que estás pasado, que estás lado a otro mundo, o sea, te ves metido en un follón de. Joder, un golpe de estado. Es una experiencia interesante. El problema es que, para mi gusto, no se desarrolla lo suficiente, ¿vale? Hay ciertos momentos que simplemente es un tira para adelante, o sea, no coge profundidad. Pero a ver, yo te planteo lo siguiente. Supongo que habrá algo más que un simple golpe de estado, ¿no? Las motivaciones de las ratas estas esconderá algo ahí generosillo, ¿no? Sustancioso, sin meterte en cuestiones de importantes. Sí, pero es que es algo que no se desvela prácticamente hasta el final del juego. Bueno, como tiene que ser. Vale, interesante. Pero me refiero, la primicia que nos da el juego de inicio, o sea, da a entender como si hubiese una historia un poco más adulta. Vale, esta historia es un pelín más adulta que la del primero. Pero tal y como empieza, te da la impresión de que va a haber algo más de lo que realmente ofrece. ¿Vale? O sea, le falta un poco de profundidad a la historia. Y aparte, los capítulos que realmente intentan contarte algo o intentan sorprenderte son cortos. O sea, yo, por ejemplo, el capítulo 7 a mí me costó 2 horas completarlo. Y joder, con JRPG, que te puedas pasar un capítulo en 2 horas es corto. Pero bueno, y ahí tenéis en cuenta otras cosas de las que hablarás, ¿no? No diremos. Las virtudes de Nukuni no están precisamente en su historia, ¿vale? Es una mera excusa que nos permite, o sea, viajar, explorar y pasarlo relativamente bien. Una de las novedades que tiene este juego respecto al primero es que han cambiado el sistema de combate, ¿vale? Han copiado, bueno, más bien, sí, bueno, han copiado parcialmente los Tales of. O sea, ahora tenemos un sistema de combate en tiempo real. Ya no dependemos de los Pokémon del primero. Oye, me estoy acordando de una cosa. ¿Os acordáis la animación esta cuando era chocolate? Uno sí, sí. Joder, ¿no? Eso, a ti te encantaba. Te partías el culo. Yo era diabético y muñeco. Perdón, por sí, ti, sí. Tío, ¿eh? A ver, es aquí una de las principales novedades del juego, el sistema de combate, ¿no? Como ya he dicho, se inspira mucho en los Tales of, aunque bastante simplificado, ¿vale? En este caso tenemos un ataque cuerpo a cuerpo. Tenemos un ataque a distancia y luego tenemos un pequeño menú con 4 habilidades. O sea que podemos cambiar en momentos fuera, en ciudades, viajando por el mapa, podemos intercambiar las 4 habilidades. Tenemos una pequeña barra de maná que podemos llenar con ítems o pegando cuerpo a cuerpo a los enemigos. Y luego tenemos los Fofis, que es el equivalente a los fantasmitas o bichitos del primero. Pero en este caso son, iba a decir, relativamente secundarios, ¿vale? O sea, bien es cierto que interactúan con nosotros, podemos interactuar con ellos en determinados momentos para que puedan realizar algún ataque determinado. A veces sueltan algunas esferas que te pueden curar, pueden convertirte en superguerrero. Vale, hay una que la coges, te conviertes, te cubre una especie de llama de color amarillo y se te carga y puedes realizar todos los especiales que quieras durante unos segundos. Modo superguerrero. Sí, por eso lo dije. Luego tenemos 3 armas simultáneamente, o sea, podemos intercalar entre ellas. Cada arma tiene una barra de porcentaje y cuando alcanza el 100%, o sea, si usamos la espada que está al 100% en ese momento, el ataque que usemos va a quitar más vida. ¿Pero eso depende del enemigo o depende de la dificultad? No, depende de la espada. Si la espada se carga al 100% y lo usamos en el momento, va a quitar más daño al enemigo. Y el juego nos da la opción, porque puede ser un poco lioso a veces con todas los pifostios que hay en el juego, en los combates. El juego nos da la opción de semiautomático, automático o manual. O sea, si uno simplemente no quiere complicarse la vida y quiere realizar combos y tal, lo puedes poner en automático. Y el juego el mismo se encarga de elegirte la espada que esté cargada y usarla. Pero no luchan los enemigos por ti, ¿no? O sea, perdón, tus personajes por ti. Porque, por ejemplo, en los Tales of puedes poner modo automático y los tus personajes luchan ellos solos. Lo hace la IA de... Es como, no. Como el Earthbound también. No, sí. No. Pero aquí no. Aquí no, ¿no? Aquí no. Aquí tienes que manejar tu personaje. La única ayuda que tiene el juego es esa, que te puede hacer en automático los cambios de armas para que puedas usar el 100% para los ataques. Pues hombre, la verdad es que explicado así, yo creo que pierde profundidad respecto al primero, porque el primero cada monigote tenía su intríngulis. Pero es que gana frescura, Bono. Pero es que incluso podías entrenarlos en ciertas, no sé si decir jobs o algo por el estilo, ¿no? Parecía un sistema de combate, bueno, no el combate en sí, sino todo el tema de los personajes, porque tú los monigotes los controlabas directamente. Sí, te puedes escoger a quién controlar. A ver, pero mucha gente se quejaba en el primero que era un poco confuso a veces. Pero el primero era un juego por turnos, primero... ¿no? Sí, bueno, estos juegos en tiempo real por turnos, sí. ¿Vale? Y esto es un juego en tiempo real. Bueno, luego en aquel momento podemos intercalar entre los tres personajes. O sea, podemos decidir usar a cualquiera de los tres. O alguno más que podemos conseguir, podemos intercalarlos. Eso no hay problema. O sea, ya te digo, a mí personalmente me ha gustado. Es bastante ágil. Es cierto, le falta profundidad. A pesar de que, por ejemplo, los Fofis, sí, es cierto, podemos subirles de nivel, pero no aprenden unas habilidades. Pueden mejorar un poquito las que tienen, pero no aprenden unas habilidades. Entonces, lo que importa podemos... es tu personaje principal, ¿vale? Sí, básicamente las habilidades y el equipo que vas consiguiendo. Vale. Mi colega Unai me estuvo hablando de este juego y me dijo que todo parecía indicar que este juego iba indicado para aquellas personas que no fueran habituales de los JRPGs y que esta fuera una experiencia así suavecilla, ¿no? Y me comentaba, porque según lo que él decía, este juego no profundiza, está bien, pero no profundiza en absolutamente nada. No profundiza en la historia y no profundiza en los sistemas de juego. ¿Tú qué opinas de eso, Gaspar? Estoy parcialmente de acuerdo. ¿Vale? Como ya dije, la historia, o sea, le falta gancho. O sea, es cierto que la historia pasa por, para mi gusto, por encima de lo que inicialmente te plantea. O sea, no profundiza. Pienso que en ese aspecto es un poco decepcionante. A pesar de que, ojo, cumple, ¿eh? O sea, es como un cuento. Tú tiras para adelante y es una buena excusa. Jugablemente, a ver, el sistema de combate, como ya he dicho, no profundiza. O sea, no tienes combinaciones, no aprendes nuevas... No aprendes combos como un tal soft. Pero es que las virtudes de Dino Kuni están en otros aspectos. ¿Vale? O sea, este es un JRPG en bastantes aspectos muy especial. Porque tiene un sistema de gestión que se podría decir que es casi el corazón del juego. Porque, como dije al comienzo de la historia, Evan, el príncipe, quiere construir un nuevo reino. Quiere que la gente sea feliz. ¿Vale? Y tú tienes que gestionar eso. O sea, tú tienes que viajar por el mundo. O sea, tienes que conseguir gente. Tienes que reclutar nuevos ciudadanos. Muchas veces mediante quest. Es cierto que muy sencillitas. Luego tienes que vigilar los impuestos del reino. Tienes que crear los edificios. Tienes que mejorar el reino también. Y el reino te va poniendo unas, por ejemplo, unas condiciones. Yo lo mejoré hasta nivel... Perdón, hasta nivel 3 me pedían 50 ciudadanos, ¿vale? Ahora mismo creo que tengo 57 cuando dejé jugar o una cosa por el estilo. Y me eché, no sé, pero haciendo secundarias como igual 12 o 13 horas tranquilamente, ¿eh? Eso os da una idea. Y luego las horas que habré perdido en el reino, o sea, paseando, porque ese aspecto es un poco como Animal Crossing. Los NPCs que tú llamas para el reino están paseando por ahí. A veces, de vez en cuando te dan secundarias. Y como yo digo, tienes que construir ciudades. Tienes que construir la ciudad. Tienes que mejorar los edificios. Los NPCs que coges, tienes que leerte lo que te ponen normalmente y ver qué edificio es el correcto para ellos. Porque aparte de eso, hay edificios concretos que te dan nuevas habilidades. O incluso te pueden dar ítems. Y hay magias muy importantes. O sea, tú tienes que desbloquear la evolución de los Fofis. Como dije antes, puedes mejorar armas o equipo, depende de la gente que le tengas metido. Tienes que evolucionar los edificios, puedes mejorar el reino, mejorar las arcas para recaudar más dinero. Ah, eso mola. O sea, yo me eché muchas horas ahí. Pero para mí eso es un poco peligroso, porque meter un tema de gestión que me esté más tan importante, no sé yo si eso casa mucho con JRPG. Pero ojo, aunque yo considero que para mí es la base del juego. Hombre. Sí. No tienes por qué desarrollarlo demasiado, O sea, tú puedes tirar a la historia. Muchas cosas si no lo haces. Sí, pero es elección del jugador. O sea, que tú quieres centrarte en la historia. Tienes un sistema de combate que es asequible, sencillo, no aburre. Los combates suelen ser rápidos. Yo creo que el boss que más me llevó fue el último, que debió ser un combate de 10 minutos. O sea, acostumbrado a los JRPGs, combates de incluso una hora o más, no es algo molesto. O sea, se hace muy amenos porque es muy divertido. A ser tiempo real, esquivas. Tienes que combinar con los Fofis para soltar alguna magia. O sea, es un juego. En ese aspecto es un juego muy dinámico. Pero claro, o sea, si quieres descubrir... A ver, Por ejemplo, si quieres explorar, moverte más rápido por el mapa, hay un edificio en concreto que da esa habilidad. O sea, tienes que meter los ciudadanos, tienes que mejorar el edificio, investigar. Y aparte, investigar cuesta dinero y tarda tiempo. Esto es parecido. Puedes tardar una hora en investigar una tecnología. O sea, tú estás por el mapa haciendo tus cosas. Esto es parecido. Pasas una hora, vuelves a la ciudad. Hostia, ya se acabó la tecnología. Me recuerda a la Mother Base de Phantom Pain. Sí, sí. No, aparte. Sí, sí, iba a decir. Iba a poner ese ejemplo para que os una idea. Es parecido a la Mother Base. Yo entiendo que a medida que vas avanzando por el juego, resulta relativamente sencillo ir mejorando la. Tu ciudad o tu... A ver, puede parecer un poco lioso al comienzo. Yo te pregunto, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú encuentras un ciudadano que es experto en ciencias o algo así, o ingeniero, claro, sí. ¿Te lo califican así? Sí. Ah, vale. Y aparte, bueno, aparte de leer lo que pone, tú cuando entras a un edificio, hay una opción para buscar gente, le das, y normalmente los ciudadanos que funcionan en ese edificio te pone idóneo al lado, una estrellita. O sea, tampoco es para... No es algo que te vaya a preocupar mucho, ¿vale? Normalmente aciertas con los ciudadanos. Es cierto que hay algunos que son hábiles en varios edificios distintos, pero a medida que consigues gente ya vas rellenando los huecos de los edificios. Mira, Aspar, pregunta Edu1010. Al principio del juego se ve en el castillo una mini fase de sigilo y pregunta si hay más o es puramente anecdótico esta fase. Es puramente anecdótico. Vale. No, o sea, no hay absolutamente nada de sigilo en el resto del juego. Ok. Vale. Aclarado está. O sea, como ya te dije, para mí yo creo que es donde se han centrado las mayores... El mayor trabajo del juego. O sea, si te gusta un poco la gestión o te gusta... A Oscar probablemente le gusta porque gusta Animal Crossing. Pero es una idea. Es... A ver, recuerdo un poco a Harvest Moon, Animal Crossing. O sea, los muñequitos están por ahí moviéndose, puedes hablar. De vez en, como ya he dicho, de vez en cuando te dan misiones. Aparte de... Tú aparte de impuestos, de vez en cuando recaudas ítems. O sea, porque claro, tú creas minerías, creas jardines, granjas. Y eso produce ítems. Que pueden ser útiles. Igual tengo la memoria equivocada y en Suicoden 5 no era tan tocho, pero era algo parecido, ¿no? Es algo parecido a aquel sistema, en el de reclutar gente para tu ejército y aumentar tu castillo, solo que aquí habrán metido el tema de diferentes edificios para mejorar diferentes parámetros. Sí. Pero básicamente supongo que será algo parecido a aquello. Sí, simplificándolo mucho, ojo, ¿eh? Simplificando mucho en Suicoden. Sí, sí, por eso. Suicoden era algo mucho más básico. Claro, claro. O sea, eso te digo. Sí, sí. O sea, como te guste y te enganche, te vas a pasar horas sin darte cuenta. A mí me pasó, por ejemplo, igual alguna mañana, de ponerme a las 9 de la mañana y darme cuenta a las 3 de la tarde que llevaba pues 7 horas haciendo secundarias. Y buscando gente y metiendo peña. Y dije yo, joder, voy a seguir la historia porque si no, no la acabo. O sea, en ese aspecto, a mí me gustó mucho. Luego tiene otro modo de juego que son... Es curioso este, ¿eh? Hay ciertos momentos que el juego son batallas campales, ¿no? ¿Vale? Es un pequeño modo de estrategia que tiene. Segunda vista aérea, tú escoges 4 unidades de tu ejército porque también puedes reclutar tropas de esos ciudadanos. A veces algunos son soldados, incluyen unidades militares, arqueros, lanceros, espadachines, etcétera, ¿no? Tú los reclutas y de vez en cuando, como eres un nuevo reino, te atacan. O te atacan bandidos, o monstruos, y tienes que defender el reino. Esto que en principio parece novedoso, y hasta cierto punto divertido, y lo es, ojo, ¿eh? En los combates usamos el triángulo de las armas de Fire Emblem, o sea, las espadas vencen a los mazos, los mazos... machacan a las lanzas y todos estos machacan a los magos o arqueros que encuentres por el mapa, ¿vale? Y de vez en cuando tenemos monstruos también. A ver, no está mal, ¿eh? O sea, con R1 y L1 tú rotas las unidades. Yo el problema que le veo es que a veces se pone muy confuso. O sea, si hay muchos enemigos, tú manejas 4 unidades, ¿no? Pero si el enemigo te echa encima 6 o 7 unidades al mismo tiempo, a veces se monta un mare magnum que no sabes a quién están atacando, no sabes qué rotar, no sabes qué hacer y ni hostias. Y es un caos total y absoluto. Pero tío, las batallas son caos, joder. Eso yo es para, sé, para meterte en el caos de claro, la batalla, ¿no? No sé, a mí me parece algo... No pero sé, yo igual entiendo, es deliberado, ¿eh? Yo entiendo que ahí no manejas a tus personajes como en un combate normal. ¿O sí? No. A ver, tú eres el rey, vas en medio del ejército ahí. Con tu monigote en el centro rodeado por 4 unidades. A ver, depende de quién sea el líder de esas unidades. Puede ser un secundario o un tío que simplemente ejecuta... Y lo metiste ahí porque te caía mal. Lo que sea, querías que muera y lo metiste ahí. ¿No? O sea, como ya he dicho. A ver, luego sí. tienes algunas habilidades, depende de las unidades. Cada unidad del ejército tiene una, cambia de una habilidad. Algunos tienen un ataque aéreo, otros reducen el ataque enemigo, otros se dividen y se ponen en plan snipers en una colina o una zona a lanzar flechas. O sea, tienes algunas habilidades, pero como ya he dicho, es bastante confuso. Pero yo pregunto, ¿todo esto es parte de la trama principal? O sea, ¿o son cosas accesorias o secundarias? ¿Qué pasa si pierdes una batalla de esas? ¿Pierdes parte del reino o qué coño pasa? No. A ver. A ver. Te pone un game over. Sí. Ah, bueno, entonces es parte de... Juego carga para atrás. Ah, bueno. Vale, y vuelves a jugar la batalla si quieres. O sea, tienes que ganarla sí o sí. Hay algunas que son obligatorias. Ah, ojo. Vale. Vale, no quiero entrar en más en... Más en detalles. Vale, vale, vale. Sí, ha quedado claro, ha quedado claro. O sea, tienes que coger cierto nivel en esas batallas. Algunas tienes que hacerlas. Pero no es algo que yo... A ver. Al principio me pareció original, pero claro. Va entrando luego, se ve más complejo. Hay torres, hay cañones, te incordian muchas unidades. Pero y a veces es un cacao, mí, joder. Gaspi, esto me parece un puto Frankenstein de cosas, tío, de verdad. Es como coger un poco de gestión aquí. Un poco de gestión de reinos, de gestión de tropas. Y un JRPG muy light. Joder, a ver, no sé, macho, me suena un poco a... Puedo estar en parte de acuerdo contigo, pero hay una cosa que para mí es cierta en este juego. Si bien es cierto que es un pequeño Frankenstein, como dices tú, yo en ningún momento me aburrí con él. Ah, no, sí, o sea, no digo eso. Yo me divertí jugando este juego. O sea, no hubo un momento que dijera, joder, qué coñazo. No, no. O sea, siempre tienes algo que hacer. ¿Qué quieres echar una batalla campal? La echas. Tienes por el mapa, de vez en cuando hay puntitos o secundarias, la coges y echas tu batalla para subir nivel. ¿Qué quieres ir a, quieres hacer secundarias? Las puedes hacer. ¿Quieres viajar por el mapa y perderte? Puedes. O sea, ¿quieres seguir la historia? Pero, tienes la opción ahí. Gaspiti, yo soy un hombre de gustos sencillos. Yo no cuní, uno daba chocolate a mi soldado, luchaba, mataba a gente y ganaba nivel. Solo hacía eso. Pero es que yo leí... Había críticas ni Nidukuni que decían que era un juego muy simple. Sí, bueno, ya... Este juego yo creo que o sea, resuelve en parte los problemas del otro. Los crea nuevos, ¿eh? O sea, no todo es maravilloso, ¿vale? Pero bien es cierto que en este juego no te aburres. Puede haber gente que les guste como a ti, pero yo en mi caso me lo pasé bien con un juego de nivel 5. O sea, ya es raro, ¿eh? Y además que iba predispuesto a pasárselo mal, o sea que... iba con la mosca atrás de la oreja. Dije, bueno, me lo han dejado, voy a dar un tiento a ver qué está. Me llamó la atención desde los primeros trailers. Dije yo, a ver qué tal. ¿Qué ibas a decir? Bueno. No, iba a hacer una tontería, así que me la ahorro. No, de verdad, es una tontería. A ver, ahora os voy a explicar un poco cómo funciona, aparte del apartado gráfico, lo que es el mapa. A ver, gráficamente el juego tiene dos modos muy diferentes, ¿vale? O sea, una cosa son las dungeons, las ciudades, o sea, que lucen muy bien, como esas fotos que se suelen ver, que parece una película de anime. O sea, realmente... Hay momentos que lo parece, o sea, luce muy bonito, o sea, muy bien, va en 1080, 60 FPS, es estables. Por lo que vi, por lo menos en Play 4, en una Slim, que es donde lo jugué, o sea, no vi ningún problema, ¿vale? Bueno. No vi ni rascazo, o sea, el juego en las batallas que son muy espectaculares va fluido. El juego es compatible, supuestamente con Pro. Por lo menos en la contraportada ponía. Sí, algo de. Pero no sé exactamente en qué. O sea, ya os digo, en las ciudades, en entornos más o menos cerrados, alguna dungeon, cueva, el juego luce cojonudo. Es espectacular. El problema, para mi gusto, luego te acostumbras, es cierto, ¿eh? Es el mapa mundi. O cuando estás en tu reino. O sea, se pone una... Igual es un homenaje a los juegos 32 bytes, ¿no? O sea, sí. A los mapas mundi de ese estilo, ¿eh? Sí. O sea, se ponen los muñequitos cabezones. Sí. O sea, modo chibi. Y una vista aérea. Eso también pasa en el primero, ¿eh? Y joder. Sí, pero en este es más exagerado todavía. A ver, yo entiendo... Sí. Parece que sí. Hay que recrear un mundo abierto completamente con el motor gráfico de lo que son los entornos cerrados. Oye, puede ser complicado, pero no hacía falta reducir los gráficos a ese nivel, joder. O sea, es que pierde mucho encanto. Es como si estás viendo cinemática de Final 9 y luego pasas a gameplay. Joder, es un bajón muy acusado. Bueno, pero yo o sea, creo a ver, uno se acostumbra, sí. ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que Gaspi, crear un mundo, el mundo tal cual, a escala real de lo que tú juegas después, joder, claro. Es que eso sería el triple de trabajo. Pero es que hay otras opciones, los Tales of. Sí. Para el mundo, tiene un motor 3D, o sea, pero más reducido. ¿Vale? No hace falta mostrar los graficazos de los entornos cerrados, yo lo puedo entender. Sí. Pero tampoco ponerlo, joder, en ese aspecto. Ojo. Luego te acostumbras, y es cierto, los enemigos se ven. A ver. En el mapa mundi tú puedes ver los enemigos, están relativamente bien detallados, también son pequeñitos como tú y tal, se van moviendo, o sea, te ven, te atacan, o sea, te incordian, vale, está bien. Pero de primeras el aspecto gráfico chevía mogollón. Entiendo. Es cierto que luego cuando descubres el mapa mundi y te pones a explorar, joder, es un mapa mundi muy divertido, ¿eh? Hay cuevas, hay bosses especiales repartidos por el mapa. Tienes cofres del tesoro. Y sobre todo cuando consigues vehículos, o sea, cuando consigues el barco. O yo por lo menos me enamoré del avión. O sea, yo cuando cogí el avión y me puse a volar, era como volver a un Final 7, un Final 8, un Final 9. Para mí fue espectacular. O sea, pillar el avión y poder viajar por todo el putinero mundo y ver, hostia, mira, hay un boss, voy a bajar. Uy, mira, es level 70, mejor no le pego. Hostia, esta cueva, a ver qué hay. Y te metes a la cueva a explorar y coges cofres. También me eché unas cuantas horas haciendo esas tonterías por el mapa explorándolo, ¿eh? O sea, ese aspecto maravilloso, digo, es la puta hostia. O sea, me gustó mucho, pero me eché bien el aspecto gráfico. Es cierto que después de, joder, casi 50 horas me he acostumbrado y ya no me molesta, ¿no? Oye, hablando de, bueno, de tema de las mazmorras, ¿son level 5 style o son más light? Porque las de level 5 suelen ser putos laberintos. Yo creo que por eso me gustó. O sea, no llegan al nivel de Rock Galaxy, por ejemplo, que es un Dungeon Crawler medio camuflado con RPG. ¿Vale? O sea, las Dungeon son muy sencillitas. No te vas a perder ni te van a incordiar. Excepto, ojo, hay una secundaria que me gustó mucho. Tienes que poner nueve. No hay ningún spoiler, ojo. Tienes que poner 9 trozos de espejo. Y están repartidos en cuevas especiales. Y son contrarreloj. ¿Vale? Y tú encuentras, están ocultas en templos, cuevas. O sea, tú la descubres de casualidad. Entras. Tienes un pequeño temporizador que va subiendo. Y a medida que va subiendo, va aumentando el nivel de dificultad. O sea, tiene 1, 2, hasta 5. Y dentro de esas cuevas, los enemigos te sueltan unas pequeñas esferas que las puedes intercambiar con unas estatuas determinadas. A veces te permite bajar el nivel de dificultad. Y por ejemplo, si has llegado a 3, yo llegué a 5 incluso en una, ¿no? Y tuve que salir por patas. Imagínate, estás en nivel 2, encuentras una estatua, boom, le das las gemas y de casualidad las tienes y te baja a level 0 otra vez. Y depende del nivel. Yo me he encontrado una hasta con 12 plantas. Y luego al final tienes un boss, lo vences y te suelta. A mí me gustaron mucho. Es cierto que tienes un poco de ansiedad por el tema de siempre ser el relojito corriendo ahí, que está subiendo. Pero bueno, ya os digo, o sea, las dungeons son sencillotas. No os vais a encontrar nada muy revesado ni complicado. Cierto, los mapas tienen varios caminos o tal, pero suele ser, no sé, yo la dungeon que más tardé creo que fue, igual me eché 50 minutos y no me atasqué en ningún momento. No hay puzzles tampoco, o sea, en ese aspecto es lo que decía, bueno, es un JRPG muy sencillote. Sí, es lo que ha dicho mucha gente. Pero ojo, no lo veo un defecto tampoco, ¿eh? O sea, no, ya te digo, si combinas eso, todo lo que trae, ya te digo, nunca te aburres. A mí es un juego que en ese aspecto para mí cumplió bien. A ver, luego tenemos la banda sonora. A ver, tiene muchos temas que recuerdan un poco a música clásica en algunos casos. Yo diría que me gustara mucho, me gusta el tema cuando pones, cuando vas a entrar en el menú Unicuni de inicio, hay un tema que está chulo. Cerca del combate final hay dos temas que me gustaron mucho, pero luego no diría que hay. No hay música destacable. Pues ese Joe Hisaishi, la banda sonora del sí, tío sí, de es cierto, es cierto. Ghibli. Sí, pero yo no le he visto una música que. Pero. Para mi gusto, ¿eh? Igual hay alguna persona que le enamore. Es que esto al final es subjetivo. Yo no he visto ninguna canción, ninguna melodía que para mí pase la historia. Por ejemplo, con Nier Automata, joder. Pues hubo dos melodías que me parecieron la hostia. Aquí no hay ninguna melodía que diga, guau, me la voy a descargar y la voy a tener en el móvil. ¿Entiendes? No hubo ninguna que me dijera. Curioso. Ah. Y un tema sobre el aspecto gráfico me gustaría remarcar que no me acordé ahora. Las ciudades. Es cierto, son muy bonitas, estilo anime, es precioso, pero se ven un poco paradas. O sea, es cierto, hay NPCs, pero hay pocos NPCs. O sea, que se estén moviendo y haciendo cosas, ¿sabes? Normalmente están parados en una esquina, hay dos, igual están hablando entre ellos o haciendo alguna cosa, pero no hay vida en las ciudades, no ves NPCs moviéndose o haciendo cosas. En ese aspecto las ciudades, como si les faltara una chispa. Están un poco apagadas. O sea, en conclusión, para ir terminando, a ver, como tal, yo pienso que como JRPG puros en Play 4 tienes alguna opción mejor, ¿vale? Pero no es en absoluto mal juego, ¿eh? O sea, yo diría que es un RPG notable. O sea, ya digo, tiene fallos que le impiden ser un gran juego. El que mucho... ¿Cómo era? El que mucha barca poco aprieta. Bueno, sí, efectivamente. Tiene ese problema el juego. La historia de la SC podía dar más de sí, los personajes también. Luego está la dificultad, o sea... Yo no me encontré bichos de mi nivel hasta casi el final del juego. O sea, yo iba como 7-8 niveles por encima de los monstruos. Antes preguntaban en... No me acuerdo quién, lo leí. Y ahora te iba a preguntar a ti. Preguntaban si había autolevel. No. Antes, o sea, se encontró un bicho invitado de nivel y pico 70. Decía... hacía un par de consultas. Claro. ¿Cómo van los tiempos de carga y los enemigos tienen autolevel? A ver, los tiempos de carga... Con el último parche, el 1.02... Es rápido, o sea, relativamente rápido. Yo al principio, cuando lo instalé la primera vez, no había instalado ningún parche y se tardaba igual un minuto la pantalla de inicio para cargar. Una vez se ha parcheado, o sea, no veo ningún problema. Es más, incluso metieron algún atajo en los menús, o sea, se agradece en ese aspecto. Ese aspecto no os vais a desquiciar, ¿eh? O sea, va bastante rápido. Pero os lo decía, el juego sí, está bien. Es un juego divertido, es un juego sazameno. Pero hay que tener en cuenta, si buscas un JRPG profundo, este no es tu juego. ¿Lo recomendarías tú? Sí, pero sabiendo lo que hay, ¿eh? Y esas otras, si solo vas a la historia, en 25 horas te lo puedes fundir tranquilamente, ¿eh? O sea, si no vas a sacar partido a lo que es el sistema de gestión, la gestión del reino, no lo recomendaría. No, porque no creo... Yo considero que un RPG que vale, está a 60 pavos ahora mismo, por 25 horas, yo no puedo recomendarlo. Bueno, hasta aquí el análisis. Muchas gracias, Gaspar, por el análisis. Ya te echábamos de menos en la sección de análisis. De nada, Víctor. Bueno, David, que le cedió el análisis a Gaspar. No, le obligó más bien. Y ahora nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bien, estamos otra vez en el debate y hoy va a ser un día... Un día largo. Sí, va a ser largo esto. Vamos a ver. El debate que traemos hoy aquí es sobre una cuestión que se ha planteado recientemente en referencia a Death Stranding. Vale, ya sabéis, el último juego de Hideo Kojima, el juego que está en producción en este momento. Entonces, os vamos a traer una teoría sobre Death Stranding que está dando muchísimo de qué hablar en la red, porque según esa teoría, Death Stranding podría ser, en realidad, Metal Gear Solid 6 camuflado. Pregunta, ¿de quién es fruto esa teoría? Es de varias personas en la red, sí. Vale, pero luego daré detalles. Pero hay muchos foros de internet que están hablando sobre esto. Es una teoría. Es el vale, fenómeno fan. Pero bueno, vamos a comentarlo. A ver... Va a ser un poco diferente el debate porque primero voy a hacer toda la exposición de la teoría para que podamos estar en contexto. Y antes de empezar, lo que sí que me gustaría es comentar un par de cuestiones importantes. La teoría que vais a escuchar contiene spoilers de la saga Metal Gear, porque si no es imposible que os explique. Entonces ¿vale? Me tengo que ir. Entonces, si no queréis spoilearos, os aconsejamos que desde este momento apaguéis el podcast y lo retomaréis. Vale. Al final, esto, si queda en nada... Pues no habréis perdido nada tampoco. Pero quiero decir que estéis atenidos a las consecuencias, ¿no? Lo segundo, esta teoría que escucharéis no es obra nuestra, no la ha hecho el Complejo Aranda. Es cosa de un usuario anglosajón de YouTube que se llama The Tom Portable, y también de usuarios diversos de Reddit y otros foros de internet, NeoGAF, otros foros, ¿vale? Yo lo que he hecho es recopilar las cosas que me parecieron más interesantes para comentar aquí en el programa. La teoría que voy a comentaros es un resumen de algunos elementos importantes que yo he visto, pero no contiene todas esas cosas que se han estado comentando, ¿vale? Para eso buscad más en internet si os parece. Y me gustaría destacar que lo que vamos a comentar ahora va a ser una exposición, no es mi opinión personal sobre este tema, sino que os voy a exponer lo que he encontrado en internet, ¿vale? Lo que sí digo, vamos a ver, esto es una teoría de internet, tomaos esto como algo supuestamente fake, es decir, hay un 99,99999 posibilidades que sea totalmente falso y un porcentaje ultra mínimo, ínfimo, casi anecdótico de que esto pueda ser rozar la verdad, ¿vale? Así que tomadlo así, pero bueno, me parece interesante comentarlo. Vale, aprovecho para dar las gracias a Emilio por facilitarme los enlaces para este asunto. Un saludo, Emilio, muchas gracias. Y empezamos. Bien, el debate de hoy tiene que ver con el creador de la saga Metal Gear, con Hideo Kojima, uno de los creativos más importantes de la industria del videojuego y concretamente que está ahora mismo desarrollando el videojuego Death Stranding. Como muchos sabréis, pues Hideo Kojima acabó muy mal en Konami en el año 2015 tras el lanzamiento de Metal Gear 5 de Phantom Pain, porque fue despedido fulminantemente y para sorpresa de algunos seguidores de esta saga, ya que además Hideo Kojima era vicepresidente de todo Konami. Es decir, era vicepresidente de esta empresa, ¿vale? Al poco de ser expulsado de la compañía, Kojima decide continuar su andadura en el mundo del videojuego, en el mundo de desarrollo, volviendo a montar Kojima Productions. Y en el E3 del año 2016, con, la verdad, si lo vemos así, esto es cierto, pocos meses desde su despido, saca un teaser de Death Stranding, el juego, el nuevo juego que estaba desarrollando y que vemos implicados en este proyecto, en principio a Norman Reedus, pero posteriormente veríamos a Guillermo del Toro o Mads Mikkelsen, entre otros que se están confirmando actualmente, ¿no? Estamos hablando de actores y, bueno, hay algún director de gran prestigio, ¿vale? Bien, la teoría que os voy a contar a continuación parte de las siguientes premisas. Premisa 1. Kojima nunca fue despedido de Konami. Premisa 2. Death Stranding es en realidad Metal Gear Solid 5 y la 6, supuesta 6, salida 6, será 6. Perdón, 6 y la supuesta salida de Kojima de Konami sería una maniobra de marketing y probablemente la más ambiciosa de la historia de la industria y de la historia probablemente de cualquier marca. Siguiente cuestión, todo esto sería un ambicioso plan por parte de Hideo Kojima y de su equipo en el que estarían implicados varios proyectos de Konami, concretamente Metal Gear Solid 5, Silent Hills PT y el actual Metal Gear Survive. A ver, ya sé que estáis viendo todo esto con cierta ¿cómo decirlo? A mí me ofende esto. Yo al nombrar PT ya a ver, un momento. Ya me parece un momento. Cachondeo máximo. Vale. Yo os cuento la historia y entonces luego opináis. De momento no sabéis nada. A ver, ¿qué pasa, Gaspar? A ver, yo es que creo que no es Metal Gear 6. Yo creo que es Zoe of the Enders 3. Vale. ¿Qué premisa tendría un hipotético Metal Gear 6? Para empezar a explicaros la teoría. El juego se centraría en el personaje de The Boss. Personaje de Metal Gear Solid 3. Y porque, como sabéis, en Metal Gear Solid 3 nos cuentan que ella, en secreto, fue el primer ser humano en pisar la luna. ¿Quién? The Boss. Antes de las misiones Apolo, ¿vale? Y nos cuentan que ella, estando embarazada, en su regreso a la Tierra, hubo complicaciones en el aterrizaje y estuvo en coma durante 6 meses y cuando se despertó, le habían robado el bebé, ¿vale? Esto es verdad, ¿vale? Esto pasa en Metal Gear 3, te lo explicaban. En Metal Gear Solid 3 y en el juego posterior. ¿Pero qué te hizo en España entonces? ¿Por qué le robaran el bebé? Ahí se hace referencia a estos temas, ¿vale? Hack. Y a despertar, bueno, había estado, etc. Ahora repasaremos los puntos de esta teoría, ¿vale? Ya empezamos ahora. Vale. Hablando de PT, ¿vale? teoría del coma de DeVos. Yo os voy a decir una serie de cosas, de patrones que hay comunes en todos estos proyectos, y vosotros luego sacad vuestras conclusiones, ¿vale? En Silent Hills, PT, hay... supuestamente, este juego habría sido una tapadera, ¿vale? Ya sabéis que Silent Hills PT es un proyecto cancelado por parte de Konami. Primero se nos anunció que este juego estaba siendo desarrollado por un estudio llamado 7788 Studio, se llamaba. Y posteriormente descubrimos que en realidad era Hideo Kojima y que además estaban implicados Guillermo del Toro y estaban implicados también Norman Reedus, ¿vale? Vimos un pequeño teaser, muy pequeñito, con Norman Reedus, creo que fue en el E3, además. Y luego tuvimos la demo, la famosa demo de Silent Hills PT, un juego en primera persona de terror. Que supongo que el teaser ese será el final de... de la demo, ¿no? Sí, la sí, efectivamente. Pero yo creo recordar que ese teaser se había mostrado antes de lanzar. O sea, junto a la promoción de lo que es la demo. Vamos, que no se descubrió en la demo. Creo recordar que se había lanzado antes. No tengo dato seguro, ¿vale? Pero bueno. Yo creo que no. Igualmente, vamos con el tema, ¿vale? Ese punto tampoco es importante, ¿vale? En todo caso. En el tráiler, en este famoso tráiler donde aparecen los marredos y tal, al final del tráiler pone Silent Hills y pone PT, y bueno, pues nos pone que son las siglas de Playable Teaser, ¿vale? Y luego al final del tráiler pone una frase que hace saltar algunas alarmas, que pone que, traducido, este juego es un teaser y no tiene relación directa con, o puede no tener relación directa con el título principal, ¿vale? Esto, los conspiranoicos dicen que puede ser una especie de premisa de lavarse las manos ante que esto no es en realidad un anuncio de Silent Hills y que se trata de un engaño, ¿no? Entonces ponen ese aviso finalmente para tal. Vale. A ver, espera, David. Tú déjame explicar todo, joder. Y luego todo lo que quieras comentar lo comentas, ¿vale? Bueno, el PT está protagonizado por una mujer embarazada que pierde a su hijo, bueno, la asesina, etcétera, etcétera. Se llama Lisa. Vale, hay una similitud si os vais a pensar con el caso de DeVos, ¿vale? Referencias a con respecto a Death Stranding, con respecto a este asunto, están los atrapasueños que hemos visto en sucesivos teasers e imágenes promocionales que ha promocionado Hideo Kojima. Pero hay una cuestión relevante dentro de PT que también hace saltar las alarmas, ¿no? Que es el famoso mensaje de radio en sueco. El mensaje de radio en sueco que dice lo siguiente. Traducido significa esto. Dice, cierra los ojos, deja que tus oídos escuchen la radio. ¿Oyes mi voz? ¿Puedes oír los gritos de tu propia alma? Como eres sabio, es posible que ya lo descubrieras. Si el drama de radio desde hace 75 años, acordaos de 75 años, era cierto... el drama de radio de hace 75 años era cierto. Están aquí, en nuestra tierra, y monitorizan y ven todo. No confíes en los medios, no confíes en la policía. Ya están controlados por ellos. Así ha sido durante 75 años. Solo nuestro maestro los mantiene a raya. Tienes un derecho, el derecho de ser uno de nosotros. Así que, bienvenido a nuestro mundo. Muy pronto las puertas a una nueva dimensión se abrirán. Y luego, dice los números 204863. ¿Vale? A simple vista... ¿A qué? Yo interpreto que se refieren a los Patriots. Ahora vamos a hablar de ese tema. Vamos paso a paso. Por la frase que dice, uno puede pensar en Silent Hill porque efectivamente, normalmente Silent Hill tiene la historia, digamos que es fruto de sucesos de años antes y etcétera, ¿no? Pero recordemos la cifra de 75 años porque es relevante. Este juego sale en el año 2014. Vale, esta demo, este Playable Teaser. 75 años desde ese mismo año es 1939, que es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Vale, tengamos en cuenta este factor, es relevante dentro de la teoría. Ok, el número 204863, vale. Aquí hay una cuestión. Esta cinta, este mensaje de audio, lo encontramos también en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, en una parte secreta, a modo de lo que entendimos en su momento como easter egg, encontramos esta cinta, hay una radio que está reproduciendo constantemente ese mismo mensaje, Y la cinta, pues si la escuchamos en el cassette, pues aparece una especie de melodía bastante inconexa. Y bueno, hay gente que le está intentando investigar y tal, pero bueno, de momento, en el momento en que yo escribo esto, no hay información al respecto, ¿vale? Esto es una pista que está por ahí. Segunda cuestión. El asunto del número en concreto. Si se busca en Google Maps, vale, esto es compuesto, ¿vale? Acordaos del nombre fake del estudio. 7788 Estudio, ¿vale? Era el supuesto estudio que estaba dirigiendo este juego antes de que se conociera que era Kojima en realidad, ¿vale? Si se busca en Google Maps la latitud 77,80 grados, en referencia a ese estudio, y una longitud de 20.4863, el otro número, sale un punto concreto de la costa de Svalbard, el archipiélago noruego, entre Noruega y el Polo Norte, y una zona que se parece mucho visualmente a la zona donde empieza el teaser de Norman Reedus, el famoso teaser inicial de Death Stranding, que nos dio a conocer el juego, ¿no? Claro, aquí, con estas movidas, la gente ya se hace películas, ¿no? Después, con respecto a la demo en la GDC, de la demo antes de que saliera Metal Gear 5, salió una demo con Venom Snake, aparece en el helicóptero y tal, se va a desplegar, es una de las típicas demos que nos enseñaban gameplay, y aparece la serigrafía de PT y una araña. Es relevante lo de la araña, ¿vale? PT y una araña. Vosotros pensad, si que habéis jugado a PT, si la araña tiene relevancia dentro de lo que es PT, ¿vale? ¿La tiene? Yo no lo recuerdo. Para David no la tiene, ¿no? Para Oscar tampoco la tiene. Creo que la jugamos dos veces y yo nunca vi ninguna referencia a la araña. De acuerdo, simplemente aparece una araña y debajo P.T. Pero espera, quiero matizar. A ver, PT es una demo bastante más compleja de lo que parece. Sí, desde luego. Y muchas veces... incluso finalizándola, no has visto todo lo que te puedo ofrecer. Es un poco leer. Puede ser que por no tanto, visto lo de la araña tema. Igual está ahí, nosotros no lo claro, hemos claro, visto. Efectivamente, pero no bueno, visto, simplemente sí. Puede ser que no lo hayáis visto, pero bueno, queda patente que dos personas que han jugado no lo conocen. Yo no lo conozco, es probable que exista, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque luego para otras cosas será relevante. Vale, la cuestión es que Kojima ha compartido varias imágenes en sus redes sociales que hacen referencia a telas de araña. Vale, y concretamente hay un logo que llevaba Guillermo del Toro en el segundo teaser de Death Stranding, que es una tela araña que es el país de Estados Unidos y una especie de corporación o asociación o lo que sea que se llama Bridges. Vale. Vale, Kojima posteriormente a esto ha estado compartiendo algunas imágenes promocionales que tienen que ver con telas de araña. Vale. Esto no tiene por qué decir nada. Es decir, Death Stranding, él hablaba de los hilos que nos unen a las cosas del mundo, ¿vale? Pero bueno, tengámoslo en cuenta también el asunto de la araña y PT, ¿vale? Hay una relación, bueno, aunque sea indirecta. Es que realmente, cuando dices los hilos, una tela de araña también une y comunica. Sí, sí, por eso, efectivamente, David. Que puede perfectamente significar otra cosa. Pero bueno, queda ahí. Vale, vamos ahora con otra cuestión. Dejamos de lado PT, ¿vale? Ya os dije que había varias cuestiones que están todas relacionadas. Vamos ahora con la cuestión de Ludens. Ludens, como muchos sabréis, es la mascota de Kojima Productions, la mascota actual. Es una especie de astronauta y, bueno, pues lleva la bandera de Kojima Productions y salió un teaser hace un tiempo en el que pues aparecía Ludens en la luna y había como peces, como si estuviera bajo el agua o algo así, y planta la bandera y aparece una ballena y, bueno, etcétera, ¿vale? Bien. Cierto, lo de la ballena sí. También es cosa de Phantom Pain, sí, aquel de mítico tráiler. Sí. Sí, pero bueno, pensemos el nombre del estudio que supuestamente lo hacía. Exactamente, sí, Moby Dick. Exacto. Vale, tengamos en cuenta también esto. Ese detalle, David, no lo tenía, ¿vale? Sí. Te lo has sacado tú de la chistera. Sí. Pero bueno, es interesante. Joder, pues interesante. Lo de la ballena en aquel tráiler debe ser de lo más comentado en aquellos sí, días. Sí, pero yo no lo tenía. Tengo un montón de mierdas, claro. Pero eso no lo tenía, Oscar, ¿vale? Discúlpame, Oscar. Te perdono. Vale. Yo no. La pregunta que todos se hacen es, ¿quién es Ludens? ¿Quién hay debajo de esa escafandra, vale? Todo el mundo se preguntaba eso al principio. ¿Qué cojones pinta un puto astronauta en el tema de Kojima? Bueno, puede ser una metáfora de vamos a explorar nuevos mundos, ¿no? Vamos a hacer algo distinto, vamos a explorar nuevos horizontes que no podíamos explorar en Konami. Pero ahora vamos con eso. No, yo voy a decir una cosa. Yo recuerdo el día en que hablamos de esta especie de vídeo de Ludens, que todos dijimos aquí, vaya puta chorrada de Kojima, sin darnos cuenta de que a lo mejor tenía algo detrás. Claro, vamos a hablar con ello. Pero vamos a hablar con ello. Supuestamente, a ver, yo siempre he pensado, igual sois que soy corto, que Ludens en realidad es Norman Reedus dentro del. Sí, bueno, en ese momento tampoco había tanta información. No, pero no lo sabemos, claro. No lo sabemos todavía. En todo caso, voy a continuar con este tema. Bien, efectivamente, Ludens es un personaje que, bueno, tiene una especie de traje espacial, y el traje espacial consiste en un casco también compuesto que tiene una especie de calavera. Sí. Debajo de la calavera se ve que hay un ser humano, sí. O parece que hay un ser humano, ¿no? Bueno, la cuestión es que ha habido gente que ha encontrado alguna pista en Ludens, y es que si cogen exactamente el fotograma en la que aparece al final Ludens, ¿no? Y las imágenes promocionales que aparecía solo la cara de Ludens, todos recordaréis, de perfil, ¿no? Sí. Cogiendo exactamente ese fragmento, esa imagen promocional, la sacaron de ahí y la colocaron en otro sitio. Vosotros recordaréis en Metal Gear Solid 3 el famoso enfrentamiento con The Sorrow, ¿no? Sí. Si The Sorrow te mataba, aparecía de repente un pantallazo con una calavera. Y que de hecho The Sorrow era el marido de The Boss. Sí, exacto. Entonces, y lo que hicieron fue superponer la cara de Ludens a esa calavera. Sí. Y cuadraba perfecto. Perfecto. Entonces, aquí hay una especie de sospecha chunga, ya. Ya la cosa se empieza a tornar un poco más seria, como veis, ¿no? Con este tipo de historias. Pero vamos más allá de esto. Igual simplemente es un homenaje. Eso puede ser casualidad. No, casualidad no, premeditado, pero que no tenga nada que ver. Recordemos también que a Hideo Kojima le encanta el autobombo. Claro. Y auto-homenajearse. Efectivamente, por eso. Entonces, lo digo. Por claro. Eso hay que pillarlo con pinzas. Vamos a ver, yo estoy contando todo esto, me estoy flipando, no, pero yo soy el primer escéptico, ¿eh? Vale. Pero bueno, nos quedan muchas cosas que contar. Vale, la cuestión es que. Jorge, comparte por el. Sí, por sí, el, sí ya la puso vale, en el. Jorge va a compartir la imagen por Discord. Vale. Luego pasa lo siguiente. Tenemos aquí la pista de Ludens, ¿vale? Recordemos el concepto astronauta, relación o supuesta relación con el enfrentamiento de The Sorrow, ¿vale? Recordemos esto. Bien. Ahora tenemos vamos a hablar de los teasers de Death Stranding, ¿vale? Vamos a profundizar en ellos. Hemos visto que hay una supuesta o que habría una supuesta relación o entre PT y Metal Gear Solid 5 con la famosa cinta. Puede ser un easter egg o puede tener una relación directa con esto. Hemos visto que las coordenadas nos llevan a un sitio de Noruega que se parece estéticamente a lo del teaser de Norman Reedus. Hemos visto, hablado de Ludens, la mascota. Y ahora vamos a hablar de los teasers. Una de las cosas que más llamó la atención en el segundo teaser de Death Stranding, ese famoso teaser donde aparece Mads Mikkelsen y Guillermo del Toro, es la ambientación. Estamos en una especie de mundo posapocalíptico con petróleo. Con alguna especie de seres mutantes o zombies o algo por el estilo. Pero llama mucho la atención una cosa. Ambientación de la Segunda Guerra Mundial. El lugar parece, según yo he visto fotos de tal, parece Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que van apareciendo van equipados con equipamiento de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los soldados que maneja Mads Mikkelsen en ese tráiler llevan rifles Garand M1 de la Segunda Guerra Mundial. Pasan varios aviones en la escena, que son aviones de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la reacción anterior, ¿no? Año 1939, 75 años antes, el mensaje de radio famoso, ¿vale? Y ahora, un teaser de un juego de Kojima nuevo que nos traslada a una Segunda Guerra Mundial corrompida, una especie de Segunda Guerra Mundial de otra dimensión extraño, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿vale? Vamos allá. Ambientación de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que The Boss luchó en esa guerra, fue determinante en la Segunda Guerra Mundial según la historia canon de Metal Gear. Y Mads Mikkelsen, un personaje misterioso que aparece en este teaser, ¿no? Un personaje que aparece caracterizado con, bueno, la cabellera plateada de Mads Mikkelsen, que es algo propio de él, una lágrima de corrupción o de sangre o algo así, en el lado, según lo vemos, su lado derecho de la cara, el lado derecho de la cara. Pero aquí hay una cosa. Justamente ese lagrimón en ese lado de la cara. Como de Sorrow, ¿no? O sea, que podía ser de Sorrow el personaje, es lo que estaba pensando. Claro. Tengamos en cuenta una cosa. De Sorrow tenía la capacidad de controlar a los muertos, sí. ¿No? Y justamente en ese teaser nos aparece controlando a cuatro soldados. Luego, tenemos una cosa muy determinante ahí, que es que cuando se nos presenta, está con unas gafas de visión nocturna y se las levanta, emulando el gesto, además con la misma mano, de Big Boss. Realmente, sí, en este... En Ground Zeroes. Ground Zeroes, exactamente. Y manejando, pues eso, no muertos, él lleva un equipamiento que es más moderno que el de los demás, no lleva equipamiento de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de los soldados que está manejando, lleva un equipamiento moderno, se ve por las gafas de visión nocturna y por el armamento que está llevando en ese momento, y nos aparece en esta situación, desvela su mirada, y aparece pues esa especie de lágrima corrupción en la parte derecha. Cuando nos cargamos a The Sorrow en Metal Gear Solid 3 Snake Eater, le sale una lágrima de uno de los ojos, casualmente el mismo lado, exactamente. ¿Qué tal? Si congelamos las dos imágenes y las superponemos, nos daremos cuenta de que la forma es similar incluso de esta lágrima, ¿vale? Bueno, la cuestión es la siguiente. The Sorrow, personaje que tiene una estrechísima relación con The Boss, es su pareja sentimental. Y que además es muy relevante dentro de la historia de The Boss, ¿no? Luego, otra cuestión de los trailers de Death Stranding. La famosa cicatriz que tiene Norman Reedus en el vientre. Como si le hubieran practicado una cesárea. Una cesárea súper exagerada. Tiene una cicatriz en forma de cruz. ¿Vale? Pero una pregunta, Víctor. Si sí. Vas a hablar del hijo de The Boss en un momento. Sí, voy a hablar de eso. Pero no es el momento aún de hablar de eso. Norman Reedus tiene cicatrices de lo que parece ser una cesárea. Recordemos que a The Boss le extraen a su bebé y le queda una cicatriz terrible en su cuerpo. Sí. Y bueno, hay otra cosa en ese primer teaser de Death Stranding, que parece Norman Reedus semidesnudo y tal. Bueno, desnudo prácticamente. Que es que tiene un bebé, ¿no? Sí. Con él. Sí. Y es un bebé que desaparece de sus manos. Sí. Lo tiene en sus brazos, sí. Y le sale una lágrima y de repente no lo tiene y se despierta de su ensoñación y ya no está, ¿no? ¿Qué pasó con el bebé, no? Se lo han robado, ¿no? Es un poco el concepto. A ver, un momento. Esto ya sé que es bastante, bastante fuerte porque hay como una especie de... Si queremos atar... Una cosa queda clara con esta teoría. Si queremos atar cabos, podemos atar. Espera, a ver. Entonces hay un símil. Te están diciendo que Norman Reedus podría ser una versión masculina de vos. No, lo que iba a preguntar yo. ¿Estás insinuando que Norman Reedus es una representación trolesca? O sea, fake, que no es real. Digamos una ensoñación de The Boss. Y no solo eso, el mensaje de radio de PT va dirigido también a Norman Reedus. Y va dirigido, dirigido perfectamente a lo que pasa en Death Stranding, o a lo que pensamos que pasa en Death Stranding. Pero entonces, ¿qué pintaría Norman Reedus representando a The Boss? No tiene ningún puto sentido. No, pero bueno, es que a lo mejor, vamos a ver, parte de la teoría... ¿Cambio de sexo? No sé. No, parte de la teoría comenta que no sea necesariamente... The Boss, sino una representación de la parte de una parte de The Boss, y que todo el mundo de Death Stranding es realmente The Boss, ¿vale? Que todo es el coma de The Boss. Ajá, ¿vale? Vale, pero vamos a avanzar un poco más, porque hay bastantes más cosas que comentar, ¿vale? De acuerdo. Recordaréis que en el último teaser de Death Stranding sucede una cosa. Hay una especie de entes que de alguna manera pues son capaces de captar a los humanos que están en ese mundo terrible, ¿no? Y los escuchan, ¿no? Y tienen como objetivo matarlos, ¿no? Congelaron la imagen de varios fotogramas de varias de las escenas de ese teaser y comprobaron, cambiando un poquito los niveles y tal, que había una especie de figuras, de sombras... que correspondían a la imagen canon, o se parecía mucho a la imagen canon de Psychomantis. Claro, es que Psychomantis también tiene poderes parecidos a los de Zorro. Exacto. De control de la mente. Vale, voy con más cosas de este teaser. Pasa una cosa, si recordáis, una cosa que a todos nos parece una chorrada. De hecho, lo comentamos aquí, que nos parecía ridículo. Que es que en un momento dado, Norman Reedus aparece sumergido en el agua, la cámara se introduce dentro de su boca, su esófago, y se ve al final un bebé. Y el bebé hace un gesto. Y ese gesto la gente lo está asociando con el famoso gesto de Ocelot. Madre mía, es que esto ya es demasiado. Claro, es que si te fijas, hay muchas casualidades. Sí, pero, ¿no? A ver, David, espera, ¿te lo estás empezando a creer? Coño, es que esto es demasiado ya. A ver, está muy bien hilado, tío. Está bien hilado. Hay una cosa que a mí... Pero tiene puntos flacos. Hay una cosa, antes de terminar, Víctor, sí. A mí me ofendería sobremanera si esto es cierto. Y es que Serengin sacó de la manga un puto Silent Hill. A mí eso me parece una guarrada de la hostia. Sí, bueno. Si esto es cierto, ¿eh? Pero David, ya vamos a reiterar que escepticismo total, por favor, con esto que estamos contando. No, que pero, esto es una teoría de internet. Teoría, ¿eh? Muy bien formada. Pero, está bien hilada. Pero, bien hilada. ¿Qué gesto decís de coño, cuando hace lo de Pretty Good? Sí, exacto. Que eso supuestamente... No recuerdo ese gesto en el bebé. Sí, el bebé saca el pulgar, está como chupándose el dedo, saca y lo echa hacia adelante, ¿sabes? No, es que no va a hacer así de... No, tío, a ver. Más o menos. Claro, pero no sé. Es que a muchos nos llamó la atención porque era un gesto tan exagerado y tal, y nos parecía hasta ridículo, si recordáis. Pero si esta teoría fuera cierta, esa sería un guiño a los fans de la saga Metal Gear para... Aquí tenéis otra pista. Mira, tenéis la pista de Mads Mikkelsen levantándose el visor. Tenéis la pista de esto, chavales. Hay otra cosa que nos hemos olvidado. Kojima dijo más de una ocasión que le gustaría hacer un juego con The Boss como protagonista. Sí. Lo dijo muchas veces. Bueno, voy a continuar con más historias. Porque después hay un par de declaraciones también que se pueden coger con pinzas también. A mí, de momento, lo que no me encuadra nada es lo de situar a Norman Reedus en relación a The Boss. No me cuadra pero para si nada. Tú lo consideras todo. A ver, esto es un poco sueño de resines, ¿eh? No, claro, esto es todo sueño de resines. Vale, claro. Pero tú simplemente cambias el skin de Norman Reedus y pones a The Boss y todo empieza a tener un poco de sentido. Vale, pero The Boss a lo mejor representa una parte ¿Cómo justificas ese cambio? No, pero porque es que sería una ensoñación de The Boss. Está en coma. Que es su parte de la psique. La psique, pues eso es Norman Reedus. No claro, sé por qué. Es una parte de ella, eso. Vale, una parte de su personalidad. Pero tendrán que explicar de dónde viene esa paranoia de The Boss. Claro. Tendrían, si esto todo es cierto, claro. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que la teoría que hay sobre la mesa, en base a los poquísimos datos que hay de Death Stranding, no puede todavía explicar esas cuestiones. Pero es que, Oscar, la saga Metal Gear está llena de paranoia. Sí, sí, no, ya está sí, claro. Sí, no, pero no está tanto claro. Así como ahora, para... A mí lo que me molestaría de verdad es que para justificar todo esto, Norman Reedus fuera un troleo que después no tuviera nada que ver con no el no creo que sea el caso porque el tema final hay, del juego. Hay constancia de que este hombre pues ha invertido tiempo en Kojima Productions, es decir, hay vamos testigos que lo ven entrar salir y entrevistas igual y fotos. Tú no contestas todo claro. No solo para trolear. Claro, claro. Se desempeñó y todo esto. Para saber que Kojima está haciendo el remake de Final Fantasy VII y esta es la parte que entra en la mente de Cloud. No, pero a ver, yo hay otra cosa que tengo dudas, Víctor, y que al margen de esto, a ver, me parecería una escenificación brutal y que además ha conseguido engañar a la gente. De hecho, Metal Gear Phantom Pain es un juego que sabemos todos que está inacabado. Sí, sí, sí. Con lo cual, no creo que deliberadamente sea inacabado para justificar todo lo demás, me parece. No, porque, porque eso forma parte de una parte complementaria de esta teoría, que es la teoría de Dolor Fantasma. Que supuestamente Kojima lo haría a propósito para causar un trauma en sus seguidores. No. Buah, tío, venga ya, por no, favor. No, pero escuchadme. O sea, que no, hombre, que no. Para que el fake sí. Sea real. Pero entonces el miembro fantasma es aquello que falta de Phantom Pain. Joder. Exacto. Sería una metáfora en sí mismo. El capítulo S3 sería claro, eso es una teoría complementaria. Pues no, que no hay es, fragmentos, no mis, hay fragmentos visibles en la edición coleccionista y ahora mismo en YouTube de ese fragmento perdido que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Death Stranding. Pero pudo ser intencionado igual. Claro, pero que es que realmente es algo que faltó y nos ha dolido a todos. Tiene sentido si se interpreta así. Claro, a ver, pero no tiene por qué tener relación con lo que está diciendo. Vale, vale, pero tiene sentido hacer, digámoslo así, hacer mal un juego. Para eso, enfadar eso, a la eso gente es lo que estoy diciendo. Y sorprenderlo con eso esto. Es lo que estoy diciendo. Por favor, no, yo, pero bueno, no, tío, recordemos no que ser. Recordemos que ese juego está muy bien hasta cierto punto del juego, sí. Donde todo deja de tener sentido. Bueno, ojo, es que a lo mejor siempre ha estado concebido así todo esto. Claro, exacto. Claro, como, como un macroproyecto. Claro. Pero molestar a los usuarios potenciales de comprar sus juegos. Han vendido un porrón de copias, Oscar. Sí, al final, bueno, ya voy a continuar, vale. Voy a continuar con esto porque vamos a hablar de personas y compañías supuestamente implicadas según la teoría. Más. Vale, sí, hay un cacho más, ¿eh? Bueno, sabemos que Norman Reedus y Guillermo del Toro están implicados en el proyecto de Death Stranding. Pero ya estaba en el proyecto Silent Hills. Es decir, consideremos lo siguiente. Vamos a ver. El proyecto Death Stranding se conoce muy pocos meses, yo diría que 6-7 meses después de lo sucedido con el desenlace de Kojima, ¿no? Sí, sí. Y recordemos que ya es con un teaser y no sé qué, y con una, o sea, premisa de juego. Tú insinúas que es demasiado rápido todo eso, ¿no? Yo no insinúo nada. La teoría mantiene que es demasiado rápido. Y la teoría mantiene sobre todo a nivel de costes. A nivel de costes. Sí, sí, que es demasiado, que sí, claro, que ya tenga que sí, algo... que es extraño que cuando empieza su andadura indie tenga... Y ya está, con un triple A tan potente, Star System, que ya conceptualmente tenga todo hecho. Y sobre todo que pueda pagar un Star System. Y después, de esa categoría. Hay una cosa que también... Hombre, Sony financia en parte el juego. Hay un personaje... O Konami. Hay un personaje... No, a ver, esto es Sony aquí paga parte de la coca porque lo han dicho. Sí, pero ¿qué vas a decir, Víctor? Hay un personaje real, que está muy implicado con Hideo Kojima, que tiene una relación extraordinaria con él, que se llama Geoff Keighley, que es... un periodista muy famoso. Ese es el de los VGA. Ese es de los VGA, de los Video Game Awards, vale. Este periodista es probablemente el periodista de videojuegos más popular de Estados Unidos, el más famoso. Y bueno, pues se sabe a través de su cuenta de Twitter que esta persona queda de vez en cuando con Hideo Kojima para comer y hablan, vale. Es cuanto menos extraño, vale. Pero bueno, aún así puede ser, puede darse. Es un periodista muy importante y Hideo Kojima querrá tenerlo cerca, ¿no? Para anunciar sus historias, ¿vale? La teoría mantiene que esta persona estaría implicada en el plan de Kojima desde el principio, desde el minuto uno, ¿vale? Recordemos que este tipo tiene un gran poder mediático y que además es capaz de mover eventos y mover pues cuestiones muy importantes dentro de los medios de videojuegos de Estados Unidos. Lo que sucede es lo siguiente. Recordaréis que en los VGA del año 2015 se celebraron en diciembre... Y se produce una polémica de abucheos a Konami, porque Konami no le deja a Hideo Kojima ir a recoger los premios que le correspondían, ¿vale? Sin embargo, los premios los recoge Kiefer Sutherland, y justamente después de Kiefer Sutherland, pues sucede que Stephanie Johnston hace una actuación musical... Con el tema es la actriz que hace de Quiet, ¿vale? Sí. Pues alguien sabe. Efectivamente. Y la gente se pregunta, ¿es esto una pantomima? O sea, Konami, que no quiere participación de Kojima en los videojuegos, quita a Kojima, pero deja a Kiefer Sutherland y también deja una actuación musical dedicada específicamente a Metal Gear Solid 5 en este evento. Bueno, puede pasar. Es decir, bueno, pues puede ser, ¿no? Pero la cuestión es que se sospecha un poco más cuando te das cuenta de que este tipo... se está reuniendo, incluso la semana pasada se reunió con Hideo Kojima. Es decir, esta persona tiene información privilegiada del proyecto Death Stranding. Él es de las pocas personas en el mundo que ha probado Death Stranding. Y se aprecia de decirlo. Y además, recientemente, ¿no? Él hizo unas declaraciones que dijo, bueno, esto puede ser hype perfectamente, pero dijo, estoy realmente flipado con la escala y la ambición de lo que Kojima planea hacer. Su imaginación no tiene límites. Hemos estado hablando la pasada noche. No estáis preparados. Esas fueron sus declaraciones, ¿no? Puede ser hype sencillamente sobre el juego, ojo. Pero claro, con esto debe haber una implicación más directa entre Phantom Pain y Death Stranding. Hablo, por ejemplo, del tema del virus este de las voces, no sé cómo llamarlo, se llama así, y la figura de Skullface. Exacto, la figura de Skullface. Eso es importante. Porque muchos dicen que Skullface podría ser un personaje real o no. Es decir, podría ser... ¿un personaje físico real en Metal Gear 5 o no serlo? Espera. Skullface. Ojo, esto es spoiler, no lo puedo decir. No, es spoiler del 5. Hemos avisado. Pero hemos prevenido. Vale. O sea, Skullface. A ver, pueden taparlo de mil maneras, es verdad, pero sería demasiado rebuscado. Tiene una muerte física en... Sí, pero es que supuestamente esto es posterior a lo que está comentando Víctor. No, pero está diciendo que en el 5 es una ensoñación. O sea, que es posible que no sea real. Y tú lo ves ahí. O sea, no, tú lo ves. Pero, bueno, ojo, también hay que decir una cosa. Lo ve Venom Snake, ¿eh? Claro. No, pero hay una... Pero, a ver, por ejemplo, la escena mítica del Jeep. Sí. Se ve como entran los dos. Sí, y ahí Skullface interactúa con los soldados. Aunque solo sea de una manera visual. Se ha hablado del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Phantom Pain ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, pero me refiero a lo que acaba justo de decir, que dijo Víctor, que Skullface en Metal Gear Solid 5 podría no ser real. Podría no ser real. Y eso es imposible. Yo interpreto porque podría no ser real, que sería una especie también de ensoñación que solo sí, ve. De que eso es no, que no, no porque bueno, no, no lo veo porque no veías quién había sido que también lo masacra. Coño, había sido Ocelot el que también le dispara. O no, no había sido. No, no. era el Otacón Senior. Perdón, Ocelot, joder, me he confundido. Otacón Senior. Por eso te digo que interactúa con otros personajes. De todos modos, esto no estaba en esta teoría, ¿vale? Esa cuestión concreta no estaba, pero bueno, yo lo planteaba por si os surgía algo. Es que esto es Skullface. Tiene relación directa porque es el que jode al Mayor Cero. Es el que realmente lo jode. Claro. Sí, claro, claro. Pero bueno, vamos a continuar. Recordemos una cosa. Otro de los factores que no hay que olvidar bajo ningún concepto, que es que Kojima no era un currito de Konami. Era vicepresidente de Konami. Sí. Bueno, de la división de entretenimiento de Konami, ¿no? Sí, efectivamente. Porque Konami es muy grande, es una empresa de sí, empresa. Pero lo que quiero decir es que era una persona era un que tenía gordo. Un peso muy importante en esta compañía. Pero entonces, Víctor, tú has dicho antes... Esta teoría engloba a Phantom Pain y también a Survive. Me estáis diciendo que Survive también tiene sí, una premisa. Luego vamos con eso. Porque Survive pero, habla de agujeros negros. Pero luego vamos con eso, David. Pero luego vamos con tiene, eso. Tiene cosas lo de tiene Survive cosas. Que son vale. misteriosas. Te estás poniendo palote. Vale, vamos a continuar, vale. Luego tenemos por otra parte, no podemos olvidar, el apoyo de Sony. Vale, esto sí que ya es mucho más cogido con pinzas, pero recordemos, Sony, compañía tradicionalmente asociada a la saga Metal Gear. Vale. Y compañía que no duda en absoluto en ofrecerle todo el apoyo. Bueno, es Hideo Kojima, pero Hideo Kojima a una compañía, aunque se llame Sony, tiene que venir con un proyecto, ¿no? Hombre, yo entiendo que es un tío que vende juegos por sí solo. Su figura ya representa un valor de producción en sí mismo. Pero bueno, no olvidemos también ese factor, que Sony le dio carta blanca directamente. Incluso reunió con Mark Cerny, el máximo responsable de tecnología de PlayStation. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Otros hechos destacados. El anuncio de Death Stranding se produce bastante pronto, como hemos visto, pero luego está la cuestión de Metal Gear Survive, que se produce el mismo año que Death Stranding. Metal Gear Survive es tomado en primera instancia como una broma de mal gusto por parte de Konami, y muchos fans de Metal Gear ven cómo Konami tira por tierra años de trabajo en la saga Metal Gear. Vale, se anuncia en 2016, poco después de que Kojima salga de Konami. Es decir, justo el año después, recordemos que salió a finales de 2015 de esta compañía. Y en teoría, en la teoría que yo estuve siguiendo, se pregunta si esto quiere reforzar el asunto de toda la marcha de Kojima, de Konami, no te necesitamos, ¿no? Un poco para reforzar ese punto. Recordemos una cosa, es un juego de bajo coste, utiliza el motor gráfico Fox Engine, además utiliza la tecnología que ya había sido creada para Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, y es una especie de reskin del de Metal Gear Online, yo te diría, casi reskin de Metal Gear Online con algunos elementos y una campaña. Es así, es básicamente eso. Vale. La cuestión es que el juego tiene varias cosas un poco sospechosas. Lo primero... Hace un guiño a Kojima Productions, este juego. Hay una especie de está anotando una libreta al final, sí, lo comentamos aquí. Comenta, pues pone Kojima Productions Forever, ¿no? Sí. Luego, tiene una temática que no es rara si vemos los teasers de Death Stranding, que es la temática dimensiones y zombies. ¿Vale? Sí. Que si os fijáis, es bastante casual, pero, ¿eh? Pero es que, ojo, por lo que decía antes, en Phantom Pain también aparecen zombies. Los que están controlados por el virus de las voces. Exacto. ¿Eh? Bueno, exacto. No son zombies así como son tíos lo que están conocemos, zombificados, pero, sí. Pero son tíos que, no que están lobotomizados, eso es, sí. Luego, y luego, una cosa que esto sí que llamó muchísimo, muchísimo la atención. ¿Vosotros recordáis el trailer de Ludens del que hablamos antes, que aparecía, pues, lo que parecía sumergido en el agua, parecían ballenas, peces, sí, no sé qué y tal? Sí, sí. Vale, ahora viene esto. Esto yo cuando lo vi dije, hostia, esto sí que me dio más rollo. Que puede ser una casualidad de la hostia, pero hostia, eso me dio más rollo, ¿no? Hay vídeos en internet de este juego que muestran escenarios un poco raros, un poco extraños. ¿Te refieres a Survive? Survive. Los rayos del sol atraviesan las nubes en el cielo de una forma muy extraña. Sí. De una forma que parece visto desde debajo del agua. Ese efecto de refracción que produce el agua y hace que los rayos del sol atraviesen el agua, sí, ¿no? Sí, sí. Y en el cielo, en la parte más superior del cielo, se ven figuras extrañas moviéndose. O sea, que es todo debajo del agua, supuestamente, ¿no? Alguien hizo zoom a eso y parecen peces, tío. Parecen peces, parece. Eso es verdad. Pero con todo detalle. Una animación de lo que parece un pez. Se puede ver en internet. Y hombre, bueno, podemos decir, bueno, a lo mejor, yo qué sé, una ida de olla, otra dimensión en Metal Gear Survive. Bueno, el juego va de dimensiones y tal. A lo mejor hay una dimensión que sea bajo el agua o algo así. Pero es que es muy casual porque el juego no te lo pone así, pa, en la cara, sino que tienes que ser un poquito observador, ¿no? Para darte cuenta. Entonces, es ahí donde está. Ese suceso un poquito extraño, ¿no? Y claro, en el primer teaser de Death Stranding también vemos peces muertos por todas partes, ¿no? Un poco raro, ¿no? ¿Qué relación puede tener esto, no? Entonces, por último, ya os paso un par de declaraciones. Esto ya es para acabar, ¿vale? Un par de declaraciones. David, estás afilado. De Kojima. Bueno, una declaración de Kojima recientemente. Kojima dice, planeamos anunciar algo que sorprenderá a todos en 2018. O sea, este 3. Y con eso acabas. Ahora puedo decir yo una cosa. Bueno, puedes y una ir cosa al baño. Más. Kojima dijo, antes de irse de Konami, dijo, cuando estaba acabando Metal Gear Solid 5, dijo, mi próximo proyecto probablemente sea lo más arriesgado que he hecho en toda mi carrera. Lo dijo, ojo, no, eso lo dijo, mirando bien la fecha, estuve informándome sobre eso, lo dijo... durante el principio de desarrollo de Metal Gear 5 hizo estas declaraciones. Lo próximo que voy a hacer va a tocar un tema muy complejo de abordar y puede costarme mi carrera. Eso lo dijo hace tiempo, ¿no? Pero coincide con el inicio del proyecto Metal Gear 5, que supuestamente sería el inicio del plan, ¿vale? Pero vamos a ver, es que para esto, para este golpe de efecto, se acaban, no sé si decirlo así, cargar una franquicia. Hay No, cargársela, ¿no? A ver. Según a ver, eso, ¿no? A ver. Es más, si esto se confirma, Metal Gear pasaría a ser la puta saga más ultra épica. No, pero espera. Y espera. Con Survive se ha devaluado una franquicia. Pero, a ver, Survive nadie lo ha entendido. Y con esto tiene más sentido. Sí, pero, joder, David, no me jodas, tío. Pero, a ver, un momento, escucha una cosa. Pero si esto fuera verdad, el Survive empezaría a vender. Un momento. No, si yo mañana voy a comprar. Esto, un momento. Es más, esta semana han pedido varias personas ya que les debes un análisis. A ver, hay una cuestión. Hay varias cuestiones aquí. A lo mejor no quieres jugar ahora el Survive. Bueno, escuchad, hay varias cuestiones que quiero comentar. Primero, esto es una puta teoría de internet, ¿vale? Me niego a creer toda esta mierda. A ver, segundo, es verdad que Kojima, si os acordáis, en el pasado de 3 no fue de 3. Y el día, a ver, esto sí que fue estar cogido con pinzas. El día 7 de junio, dijo, no voy a ir a E3, pero os dejo una nueva imagen y podéis ver un teaser. Y ya podéis buscar pistas. Dijo, podéis buscar pistas. ¿Pistas de qué? Si no sabemos nada de Death Stranding, ¿no? Eso es lo que... ¿Os acordáis que dijimos? Sí, hablamos de ese tema. Sí. Y puso una imagen de un atrapasueños. ¡Atrapasueños! Ese concepto, ¿no? Coma, sueño, tal. Y con el rollo de la telaraña, ¿no? Y lo hizo el día 7, día siguiente, al aniversario de desembarco de Normandía. Vale. Además, yo claro, la promoción de... Esto recuerda, esto es como lo que se hizo con Phantom Pain, pero en una escala mucho mayor. Sí, sí, es una Phantom, escala sobredimensionada. Sí, con Moby Dick Studios, aquello, el falso estudio. Cuajó. La gente dijo, ¿qué mierda es esta? Que bueno, pero aquello, yo veía a Volgin por ahí. Pero es yo que... Dije, esto es todo Metal Gear, seguro. Sí, que no apareció. Como que no, sí que apareció, bueno, un tío en llamas, joder. Que sí, el tío en llamas, sí, pero a ver, yo... Y que lo, era Volgin, ya podemos decirlo sin ningún tipo de problema. A ver, pero el tema es que en aquel momento lo único que hizo fue... cambiar el nombre del juego, sí. No decir que es un Metal Gear y inventarse el nombre de un estudio. Claro. Aquello, y a la gente le cuadró eso. Y a los componentes. Pero no era algo tan elaborado, no era algo tan difícil de hacer. Pero se contrató a unos actores que hicieran de desarrolladores de ese estudio. Sí. Joder, contratas a cuatro tíos. Y dieron ruedas de prensa. Quiero decir que, vamos a ver, que fue un plan elaborado, joder. Pero es que no está ni a la suela del nivel de esto, ¿no, tío? ¿No te has dado cuenta que Konami siempre está muy callada en esto? Konami no ha dicho esta boca es mía. David, me sorprende un montón que estés tan... Pero es que además eso fue un segundo intento, porque el primer intento fue con PT, cuando se dijo que PT lo hacía otro estudio. Y luego, inventaron el estudio fake. Luego se dijo, no, que es de Kojima. A ver, tal. A mí, ¿no?, lo que más me chirría es la ambición de todo esto. Sí, claro, es que sea ambicioso. Es que, que se follen Silent Hill. Eso es lo que no, me no, a mí y lo que se follen la reputación de Konami. Claro, una compañía como Konami, de millones de dólares, que diga, voy a arriesgar mi reputación por el proyecto de Kojima. Eso es lo que más. Eso es para mí, mira, lo que me eso, hace. Eso tiene una respuesta importante. Primero, Konami, y lo sabemos perfectamente, el tema videojuegos se le suda bastante. Konami es una empresa gigantesca y la rama videojuegos es una más. Con lo cual, eso le afectaría en ese sentido. Y segundo, si al final se descubre que es Metal Gear Solid 6 y que Konami realmente, Kojima, siguen como siempre, Konami de repente todo lo que perdió. Sí, sí, es el golpe de efecto más grande. El golpe de efecto más grande de la historia. Pero bueno, yo quiero comentar un par de cosas más. Tengamos en cuenta dos factores. El hermetismo que hay con Death Stranding. No se sabe nada, no se ha visto un puto gameplay, no se conoce ni siquiera la sinopsis, nadie habla de juego. Es muy raro, ¿no? Que a estas alturas, con el juego, ya han pasado años desde anuncio y tal, no se sepa una puta mierda del juego, no se sabe nada. De hecho, nuestra queja principal en todo esto siempre es, joder, ¿cuándo gameplay? ¿Cuándo gameplay? Pero sabíamos mejor, que era algo que iba para largo. Pero sí, pero igualmente, oye, un prototipo jugable lo hay antes que las cinemáticas incluso, ¿eh? O sea, un prototipo jugable lo hay de inicio. Y vamos, es algo que a medida que nos iban lanzando teasers que ya tenían gameplay. Pero la cuestión es esta. A ver, haciendo caso a la teoría, si hiciéramos caso a la teoría, sería mejor que no nos enseñan gameplay, porque si lo vemos decimos, esto es un Metal Gear. Pues a lo mejor sí, joder. ¿Quién sabe? Entonces, claro, ahí hay muchas incógnitas. Hombre, ¿no? Hay que decir que si fuera verdad, sería acojonante. O sea, sería una cosa, sí. Pues sería de putos genios. No, aparte, ¿no?, lo que os dije antes, o sea, Kojima siempre tuvo obsesión o intención de hacer algún juego relacionado con la figura de The Boss. Siempre ha tenido esa intención, con lo cual esto podría ir por ahí. Y segundo, originalmente Phantom Pain se organizó como varios juegos, como varios juegos creados. La gente dijo, no, al final es Ground Zeroes y Phantom Pain. Y joder, qué soso, porque Ground Zeroes casi parece una demo de Phantom Pain. Pero es que a lo mejor no era Ground Zeroes y Phantom Pain, sino que era Phantom Pain y este. Entonces no estamos hablando de Metal Gear Solid 6. Lo que pasa es que sino 5 parte 3. Bueno, lo que sea. De parte de un proyecto muy grande. Fijaos en que puede ser perfectamente una casualidad esto ser una teoría bien hilada y además que nos ha hecho pasárnoslo bien un rato, ¿no? Y tal. Sí, no, pero quiero decir que, joder, es que te pasas a pensar y dices, joder, que sí que hay muchos factores comunes, ¿no? Si te pasas a pensar, mira, Segunda Guerra Mundial, donde vos, ¿no? Tema espacio, el Ludens. ¿Qué cojones pinta un Claro, es que yo siempre comenté, joder, las demostradores teaser de Death Stranding eran demasiado abstractos. Abstractos y alegóricos, como si fuese una sucesión de metáforas. Sí. Era una cosa que tú decías, joder, esto tiene que haber una especie de interpretación universal debajo de todo esto. Piro no era un astronauta. Sí, Piro un astronauta, sí. Uno de los final bosses de Metal Gear Solid 3, sí. No, era The Fury, ¿no? The Fury. Perdón, The Fury. Sí, The Fury, eso. Sí, Fury. Pero hicieron una comparación con The Fury también. No coja tan bien. Pero hay una senda que indica eso también. Pero bueno, recordemos que The Boss es un personaje que estuvo en ese proyecto. Sí. Entonces, claro, la cuestión es eso. Mira, lo que decía tal. Por otro lado, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Porque claro, es que te pasa a pensar, ¿qué cojones pintan desde Stranding lo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué lo meten? Pero, ¿no? Y aparte, puede ser una casualidad también. Es una época histórica muy icónica, ¿no? Quiero tener un poco de fijación con Phantom Pain, porque si os acordáis todo este tema del virus de las voces y demás, cuando Death Stranding habla de los hilos que nos comunican a todos, se puede referir al idioma. Sí, exacto. Al lenguaje, que Ajá. es lo que nos comunica. Entonces puede ser una forma, quizás un mecanismo de control que utilice el hipotético de Sorrow. En ese tráiler, así que recuerde, nadie dice una puta palabra. No dicen una puta palabra, efectivamente, porque si la dicen están perdidos. Después, podrían estar perdidos. Después hay una... Bueno, en realidad... A ver, podrían decirla en otro idioma. En otro idioma, hay, en otra cosa. Hay otra sí, cuestión claro. que llama la atención de Norman Reedus en el último teaser lleva una especie de traje, ¿no? Especial que pone Porter, que significaría como el portador, ¿no? El que lleva el bebé. Y si os fijáis, solo hay un bebé, hay uno nada más, y se lo va rulando, ¿no? Todos quieren proteger a ese bebé. Supuestamente, según esta teoría, dice lo siguiente. Bueno, ya resumimos la teoría. Según todas los indicios que os he comentado antes, el drama de este juego iría ligado a The Boss, su bebé que sería Ocelot, y la pérdida del mismo, sí, y todo lo sucedido alrededor, bueno, y la relevancia de estos personajes. Y no solo eso, ¿quién es el personaje que acaba con los patios de verdad? ¿Quién es el que realmente permite que los patios desaparezcan? Es Ocelot. Sí, pero todo gira en torno a Ocelot. Ahora lo que te voy a decir, igual eso te puede helar la sangre, lo que te voy a decir ahora, porque es otra cosa más. ¿Qué tiene que ver con Ocelot? Tiene que ver con Ocelot. Yo siempre he dicho que es el puto de Metal Gear. Como verás, Ocelot tenía gran relevancia en una organización llamada Lalilulalo. Sí, que eran los Patriots. De acuerdo. Y Ocelot sería uno de estos Patriots, supuestamente. Lo fue. Bueno, Ocelot fue muchas cosas. Momento. Sí. Pero trabajó para los Patriots, digamos, los que surgieron después. Sí. ¿Sabéis que Kojima ha subido fotos de las escenas de captura de movimiento? Sí. Y en varias fotos mostró a los bebés que están utilizando como muñecos y tal. ¿Sabes cómo se llaman esos bebés? Esto no es ninguna coña. Se llama Lu. El bebé se llama Lu. Vale. El bebé se llama Lu. Sí. Lo usa como hashtag. Hashtag Lu. Este es Lu 1 y este es Lu 2. Y entonces aquí ya la cosa empieza a ser... Vamos a ver. Da miedo. Puede ser muy cabrón este tío. Y que lo haya hecho a propósito... O que sea una casualidad, yo creo, pero que es que ya son todo autobombo. Antes me dijiste el mensaje de radio de PT, algo que nos controlan a todos, controlan, sí, los medios. Si quieres, puedo se leer. Refiere a, léelo si puedes. Sí, a ver, voy a leerlo otra vez, ¿vale? Estamos haciendo una investigación aquí en Complejo. Investigación Landa. Vamos a ver, el mensaje decía esto: cierra los ojos, deja que tus oídos escuchen la radio, oyes mi voz, puedes oír los gritos de tu propia alma. Como eres sabio, sí, es posible que ya lo descubrieras. Sí, el drama de radio desde hace 75 años era cierto. Están aquí, en nuestra tierra, y monitorizan y ven todo. Vale, sitúame, entonces contextúame, ¿en qué época tendría lugar ese mensaje, realmente? Pues probablemente... Eso tendría lugar en 2014, me estás diciendo. Esto fue en 2014, cuando PT sale. Pero me refiero al tiempo real de PT. No me refiero a cuando el tiempo del juego. No, no sé si se da la fecha en PT. El tiempo del juego... Podéis una ensoñación también de vos, ese mensaje. Es que se dice... Vamos a ver. Esto, es importante. Lo clave es esto. Se dice... Lo que sostiene esta teoría es que PT sería una ensoñación de vos. PT entero. Vale, entonces cuando se refiere al control es como un mensaje del futuro del efecto que tenían los Patriots. Porque en el 39 aún no existían los Patriots, existía el legado de los filósofos. No, como ese fondo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero aún no existían los Patriots tal. No llego tan lejos en eso, David. La verdad es que no comentaba nada. La ambientación de PT tiene que ser de los 90 en adelante. Es decir, 90-2000. Ahí ya existían. Obviamente ya existían. Claro, es que hay dos Patriots. Los originales, los que son filósofos. Mayor Zero, Big Boss, sí. Sigint, Ocelot. Y luego están los partidos que surgieron después, el rey que creó en Mayor Cero. A veces pienso en algunas cosas de este mensaje, porque es bastante enigmático. Incluso para tratarse de Silent Hill, sería enigmático... No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hay una frase que dice esto. No terminé de leerlo, pero bueno. Decía esto, la frase. Como eres sabio, es posible que ya lo descubrieras. ¿Has descubierto? ¿Te está hablando al que ha descubierto la teoría? Y dice, si el drama de radio hace 75 años, pista de The Boss, Segunda Guerra Mundial, etcétera, están aquí, en nuestra tierra. Pero, y dice, espera, y monitorizan y ven todo. Eso son los Patriots, joder. Exacto. Y después dice, no confíes en los medios. Puede ser una referencia... Están controlados por los Patriots. Y a la policía. No, pues se refiere, no confíes en los medios. En los medios de comunicación. A los medios de comunicación. A los medios de videojuegos de la edad actual. Puede ser. Puede ser también. Puede ser también. Que también puede es un ser. Medio de comunicación a y, su modo. Sí, pero me refería a la prensa actual, real. Claro, que hay periodistas metidos en la conspiración. Solo nuestro maestro los mantiene a raya. Tienes un derecho, el derecho de ser uno de nosotros. ¿A quién maestro se puede referir? A Kojima. Sí. O se puede referir a Cero, a Mayor Cero. Pero es que Mayor Cero, por eso digo que es importante el tema de cuándo sería, tendría lugar esa fecha. No, pero, ¿Y Master Miller? Pero, vamos Master a ver. Miller, no, Master Miller no, ni pinchaba ni cortaba. Pero, un momento, hay esa interpretación que comentas tú ligada a la trama del juego. Sí. Pero hay la interpretación ligada a que está hablando a ti, el usuario. Te está hablando a ti, sí, el jugador. Lee otra vez lo del maestro. De la prensa dice, y de todo esto. Como eres sabio, es posible que ya lo descubrieras. Si el drama de radio de hace 75 años era cierto, están aquí, en nuestra tierra, y monitorizan y ven todo. No confíes en los medios, no confíes en la policía, ya están controlados por ellos. Así ha sido durante 75 años. Solo nuestro maestro los mantiene claro, a raya. Espera, digo lo de Master Miller porque Master Miller se pone en el bando contrario. Sí, pero es que Master Miller no tiene la influencia que puede tener Mayor Cero. No, que la de bueno, Mayor Cero no. Espera. Pero a lo mejor espera, después sí. Pero espera, es que Mayor Cero depende de qué. Porque Mayor Cero está vegetal. Y está vegetal por culpa de Skullface. Sí. Puede que se refiera al maestro, no se refiere a Mayor Cero. Puede que se refiere incluso a Skullface. Bueno, en todo caso, fijaos en esto: la frase final. Tienes un derecho, el derecho de ser uno de nosotros. Tienes derecho a jugar al juego. Joder, ¿no? Macho, me han llevado el puto. Así que, bienvenido a nuestro mundo. Y dice: pronto las puertas a una nueva dimensión se abrirán. Pero espera, y luego el mensaje famoso. Ese mensaje, cuando lo jugamos, estaba en castellano. No, pero no, te ponía un subtítulo, joder. No estoy, no estoy en castellano, ¿no? No. Te ponía un subtítulo debajo. Sí. Yo no, pero, mira, pero no es recuerdo. Que, es que creo que ese mensaje te lo decía cuando ya acababas la demo, me da la sensación. No era aquel mensaje de radio tenías que esperar. Era una radio que estaba dentro del juego. ¿Te acuerdas que había que esperar en un pasillo 10 sí. segundos? 10 segundos, sí, sí, el reloj, el llanto del niño, del puto bebé. Sí. El mensaje de radio, avanzabas. Entonces, vamos a. Encontrabas el fragmento de la foto. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, voy a resumir. Eso. La teoría diría que PT es una ensoñación de DeVos, que nunca fue PT. De hecho, lo de la frasecilla de este juego podría no tener relación con el título al que hace referencia, pues puede ser una forma de lavarse las manos con este asunto y tal. Y después, de hecho, la última cosa. Dicen que PT podría no significar PT, sino significar dos posibles frases. O la frase post-traumatic o la frase, bueno, en inglés sería... patopsicológica de trauma. Sí, el síndrome este de los combatientes. Exacto, exacto. Sí, sí, que sí, podría sí. significar ambas cosas, ¿no? Claro, porque solo son SPT, pusieron que a Playable Teaser, pero ay, bueno. Todo esto me parece demasiado ambicioso para ser cierto. Bueno, lo que pasa es que si os fijáis hay una serie de elementos. No, el tema es que I want to believe y claro, y sí. ya tu cerebro empieza a follarte. Claro, pero, a ver, macho, yo mañana hay que jugar PT otra vez. Mañana yo compro Metal Gear Survive. Macho, a mí me... De verdad, todo tiene sentido. David, calma el hype. Vale, cálmate, tío. Que no vas a dormir. Bueno, no porque vas a jugar a un juego, pero cálmate, claro. Porque si no. Luego, tengo está que claro decir que también, es interesante. A lo mejor esto no es absolutamente hay nada. Hay más ¿no? cuestiones de teorías que circulan en internet que llevan a otros puntos que son ya bastante rocambolescos. Por ejemplo, hay una cuenta en Twitter que se llama Arquilet, que es una especie de bot que sube imágenes artísticas y que había encontrado. Una similitud, es una cuenta que sigue Kojima, ¿vale? Y que Kojima retuitea de vez en cuando. Y que había encontrado una similitud entre el número de post concreto y los números que hemos visto antes, ¿no? Y que casualmente hacía referencia al tema de la muerte, a Death Stranding, al significado más literal del título Death Stranding, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eso está ya más cogido por pinzas porque... implicar una cuenta de Twitter que pertenece además a otro tío y que lleva años funcionando es un poco raro, y que sigue funcionando además. De todas maneras, cosas de estilo, ¿sabes? Hay como pistas que yo creo que conducen muchas de ellas a ninguna parte. Yo no recuerdo exactamente cuándo nació The Sorrow, tendría que mirarlo en Wikipedia. Mm. No sé qué edad tendría el personaje. Lo intento buscar aquí. Porque, por ejemplo, Singing nació en el 39, ¿vale? No sé qué edad tendría The Sorrow, pero The Sorrow es evidente que él representa la muerte en Metal Gear Solid 3. ¿No? En este caso, pues sí, se supone que eran los soldados muertos. Si tú matabas durante el juego X soldados, te aparecían en su enfrentamiento. En el año 20. A mí, una cosa que me mosquea bastante es el asunto de, por ejemplo, el gesto de las gafas de Mads Mikkelsen. Es totalmente innecesario. Y yo, la primera vez que lo vi, lo que pensé para mí fue: joder, ese tío ya está metiendo guiños a sí mismo. Un guiño a Snake, ¿no? Pero lo vi como un guiño, ¿no? Pero sí. Claro, luego viendo esto digo, hostia, pues a lo mejor es su forma de decir, no sé, mirad, esto puede ser un Metal Gear, ¿no? Ah, no, espera. La verdad es que... Pero ya os digo, Para mí, lo que echa agua por agua todo el tema este es el asunto que os decía de la reputación de una compañía como Konami. Ya sé, David, que efectivamente la división de videojuegos es muy pequeña y tal, pero me cuesta creer que arriesgaran tanto en un simple videojuego, ¿no? Perdona. ¿Qué pasa? Que es un videojuego que si esto fuera así, cambiaría la historia, en el sentido de que... Sería la mejor campaña de marketing. De la historia, sí, perdona, sí, de la David, historia. De vos es del 20. De Zorro uno pone la edad, pero es, sí, pero supuestamente es... unos 4 o 5 años mayor que... Bueno, y que no, de, bueno, o incluso más. Nos facilita, Jorge, la imagen de la imagen de las coordenadas, que la tenéis en Discord. Sí, es tal cual. Bueno, pero eso tampoco me dice nada. No, no, bueno, pero llama la atención, ¿no? Sí, llama la atención, sí, en cierto modo, que sea un sitio tan parecido visualmente a tal, que puede ser cualquier otro lugar. Pero bueno, que quiero decir que llama la atención también un poquito. En todo caso, aquí son las pistas que tal. Opinión ya rápida, final de este asunto. Yo no esperaba nada, pero me ha violado el puto cerebro. Me ha abierto los ojos y me ha dado ilusión, os lo digo en serio. Porque si realmente llega a ser Metal Gear. Lo que pasa es que, como no sea, nos vamos a llevar una hostia de trabeta. No sé, Víctor, me parecen demasiadas casualidades. Demasiadas casualidades. No, y si lo son. Joder, ¿cuántas casualidades se han dado? Sí. Y si realmente no es nada. No, porque yo, los croupis paranoicos, yo también lo soy a veces, intentamos adaptar los hechos a lo que nosotros queremos. No, exactamente. Hace de manera un poco forzada. Sí. Pero aquí yo no veo que se esfuerce tanto. Veo gente que es muy observadora y que se ha pegado un curro para buscar atar, bueno, cabos. Hay gente que está forzando. Hay, porque bueno, sí, las sí, teorías luego se ramifican, sí, y ya, tal, bueno. Y hay gente que está forzando, ¿no? Vale. Pero no, yo he seleccionado, David, aquellos elementos que yo he visto que sí me parecían más chocantes, ¿no? Más digo, hostia, esto tal. A pero ver. Sí que es verdad que he visto muchas historias y otras teorías de otras personas y todo eso durante estos días que realmente decías, esto no tiene puto sentido, ¿no? A mí me suena más a... a juego en malabares de Kojima dándose autobombo que a una, claro, teoría es que puede ser perfectamente eso, Oscar. Y Kojima, no sé. Y recordemos que le encanta eso. A mí es que hay muchas cosas que me chocan muchísimo. Y la más importante es lanzar un juego de mierda solo para apoyar esta teoría. ¿Te refieres a Survive? A Survive. Pero ahora es el mejor juego del mundo. No, pero vamos a ver. Según lo que dijo Víctor y según esta teoría, ahora mismo... Metal Gear Survive es un juego relevante incluso en la trama de Metal Gear. Sí, porque sería un juego pensado por Kojima. Bueno, comenzado. Le ha dado su beneplácito, sí, por así, exacto, decirlo. Por tanto, lanzar un juego fallido para dar a entender que todo está mal, pero que todo va a acabar lo que pasa muy es que bien, me parece. Ten en cuenta los costes, ¿eh? Y además, un juego que se haya precio reducido. Sí, da igual. Un juego de bajo coste sigue siendo una inversión. Pero vamos a intentar ponernos en la piel de los paranoicos y aportar un poco de sentido común. Es decir, Konami lanza Survive. Sabe perfectamente que la gente le va a escupir en la puta cara. Porque sí. Porque todo está muy jodido después de Kojima, la gente ha quedado muy quemada y de repente lanza una especie de skin de Phantom Pain donde hay agujeros negros y zombies. Y la gente dice, y peces voladores. Konami, ¿pero qué coño estás haciendo? Joder, ¿qué es esto? Y luego encima Kojima dijo, no, dijo algo así como, este proyecto no tiene nada que ver conmigo y tal, sí, con cierto desprecio. Sí, sí. O sea, como si Survive fuese también parte de la campaña de marketing. A eso voy. Me parece demasiado absurdo. Bueno, pero Konami dirá, nos lo podemos permitir. Yo qué sé, dirán eso, no lo podemos permitir. Porque al final, si todo esto se descubre, dirán que Konami es la puta hostia y ha permitido todo esto. No, a ver, si no. No, para mí, si esto fuera verdad, para mí. Mira, yo ya sabéis que soy bastante crítico con Kojima y que considero que es un grandísimo creativo en el mundo del videojuego, pero también considero que, tío, pues tiene sus partes. Tiene un puto ego. Exacto. Gigantes, para mí no es un dios. No. Pero si esto fuera verdad, para mí ese tío sería un dios y Konami, la compañía de videojuegos más ambiciosa de la historia. De hecho, sería... Pero... no sé, perdona, Jorge. No sé si el mayor, pero uno de los mayores hitos de la industria. Solo, ya simplemente por todo lo que involucra. No, a ver. A mí hubo varias veces que se me pusieron los pelos de punta, claro. Pero, joder, yo quiero creer, pero soy escéptico, tío. Hombre, esto, claro, es demasiado. Hombre, hay que ser escéptico. Yo, también, cada vez menos. Pero... Hay otro argumento, que es que... fijaos en el historial... de juegos AAA de Konami desde que lanzó Metal Gear Solid 5. Sí. Que es pequeño. Bomberman. Pero es pequeño. Que eso, Jorge, antes de Phantom Pain también pasaba, ¿eh? Sí, bueno, Konami, pero. No, pero producción. Bueno, tenía los Castlevania antes de tal. Sí. O sea, seguía sacando AAA. Pero últimamente, desde ese momento, el Survive es el juego más ambicioso de Konami desde Metal Gear Solid 5. No, sin contar los PES. Que PES es lo que paga la coca de Konami, sí, en videojuegos. Mira, si ahora mismo esto es un plan de Konami y de Kojima, PES está pagando ese plan. Exacto. En este momento. Yo pienso un poco como Oscar, ¿no? Evidentemente. hay que tener los pies en la tierra y pensar, bueno, esto, a ver, son teorías de la gente y tal, no hay nada confirmado, entonces tampoco vamos a, no podemos mojarnos. Pero personalmente me parece que es una teoría muy bien hilada y la verdad, me gustaría poder creérmela al 100%. Muchas veces... Y en cierto modo me encantaría que fuera cierta, o sea... Lo cierto es que me ha dado ilusión esta teoría y me ha entretenido mucho. Yo quiero crear un nuevo hámster del complejo Landa. Metal Gear Solid 6 existe. Existe, joder. A ver, vamos a ver. Kojima tiene precedentes en marear la perdiz y en que todo es humo. Recordar aquella mítica campaña de marketing de Phantom Pain. Una cuenta atrás, un cielo nublado... Y la gente haciéndose unas pajas mentales brutales. Que al final no llegó a nada. ¿Pero de qué estás hablando? ¿De Peace Walker? De Phantom Pain. No, fue de Peace Walker. Fue Peace Walker. Pues, no, yo, o sea, lo que se decía de aquella cuenta atrás al final... Y acordaos... No tuvo nada que ver o poco tuvo que ver con todas las pajas mentales que se hacía la gente. Cuando fue Phantom Pain... Acordaos de cuando sacaron la imagen del médico aquel que le estaba... El médico que te habla al principio del juego... Que se parecía sospechosamente mucho a un tipo que hacía trasplantes de cabeza, un científico real que estaba intentando hacer el primer trasplante de cabeza humano, y que realmente la gente empezó a decir, este tío es fake, el tío es real. Y al final el tío sí que era real y demandó a Konami porque dijo, joder, es que me estáis jodiendo mi reputación. Y la gente me acosa. Sí, pero fíjate, no. Tiene mucha relación con lo que hace. Pero aquel doctor tiene relación. Es que la cuestión es que era una puta pista en ese momento. No, espera, aquel doctor... Era real. Me refiero en el juego. Era la evolución de un personaje que ya existía en la saga y que podemos ver en fotos del juego, en todo caso, hay que decir de los primeros Metal Gear. Que estéticamente, en este, ya que tuvieron que modelarlo de forma realista, a diferencia de esos concept arts, era una gota de agua con el tío de los tres peces de cabeza de la vida real. Y claro, tú veías eso y decías, qué cabrón el Kojima. Nos acaba de meter una pista de quién es este tío que está en la cama. Que este tío no parece... Bueno, no parece ser quien vuelven es. Vuelven los spoilers. Bueno, pero ya nos entendemos. Bueno, en todo caso, lo que os decía, vamos a ver, esteticismo, esto es una teoría de internet, pero ha sido muy, muy divertido comentarlo. No, hombre, a ver, mira, comentarlo, ¿no? Aquí yo he estado mirando, os he estado leyendo por el chat y la gente ha pasado de ser escépticos a tener la polla en la mano. Igual que le ha pasado a David. Bueno, ¿y a ti qué coño estás diciendo? En general, nos ha pasado. Bueno, vamos a irnos ya, ya es hora de acabar. A ver, puedo seguir hablando, ¿me da? Un día especial, conspiraciones de Metal Gear. Joder, macho. Es más, yo solo quiero decir que el lado de David, la mesa está ligeramente inclinada ahora. Ahora mismo es un Phantom Pain. Bueno, nos vamos a. Además, mira, camisetas cojonudas, David. Esto no es. Llevo una camiseta de Big Boss. Pertenece a la conspiración. Pertenece a la conspiración, David. Kojima te puso esa camiseta hoy a propósito. Bueno, vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, hay una cosa relevante más. ¿Os acordáis del lugar que os había dicho de Noruega que coincidía con las coordenadas exactas de tal? Pasa algo en ese puto lugar. Resulta, ¿no?, que fue uno de los lugares, lo acabo de ver en un subreddit que trata de esto, ¿no? Uno de los lugares donde fue la última rendición alemana de la Segunda Guerra Mundial, donde los últimos alemanes se rindieron, en 1945. O sea, y fue exactamente en ese lugar. Seguro que si investiga la historia de DeVos, participó en esa puta mierda. Sabe Dios. Es acojonante. es que da un poco de miedo. A ver, un momento. Es como, el sitio se llama Svalbard. Un momento. Como todo esto al final sea una casualidad. Está en Noruega. Va a ser la puta mayor casualidad de la historia de la humanidad. ¿Cómo se escribe? Luego lo vemos, David. Bueno, David, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que mañana creo que compraré Metal Gear Survive. Y que Metal Gear Solid 6 va a existir. Pero si no existe, te habrás gastado la pasta en Survive para nada. Bueno, igual lo disfrutas y todo. Cierto, Jorge. Señor Gaspar. Sois una panda de flipados y lo que está haciendo esto de 3. A ti Metal Gear te da igual, joder. No, yo quiero un Zocon Zender 3. Los dos por culo. Por eso a mí que no, ¿eh? Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Que me has fallado el cerebro. Y señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que, la verdad, nos hemos divertido mucho con este tema. Y sea verdad o no sea verdad, lo cierto es que lo divertido es intentar investigarlo e intentar entenderlo. Aunque al final no sea nada, aunque no nos lo creamos a pies juntillas, lo divertido es pues empaparte un poco de eso y divertirte con el relato que cuenta. Entonces, bueno, muchos de los que nos escucharéis seréis escépticos con este tema. Realmente, lo que yo os recomiendo es que disfrutéis del relato. Luego, creed lo que queréis creer, pero disfrutadlo, porque al final estas son las cosas divertidas de la vida, estas pequeñas cosas. Señor Oscar, por el foro. Sí, voy. Brutal Vomit dice: muchachos, se me pasa la hora y debo irme, así que dejo mi que hemos aprendido hoy. Hoy he aprendido que para mí es lo que dice mi novia cuando me pagan mi sueldo, y que cuando Oscar contaba la historia del Castlevania pensaba: Gaspar seguro lo compró para regalársela a Oscar, qué grande Gasparín. Y después que Oscar terminó de contar la historia dije: qué cabrón eres, Gaspar. Del amor al odio, literal. Seguimos. Avales 2000 dice: bueno, voy dejando mi que he aprendido antes de este debate. Hoy me he desinflado bastante con este niño Cani. De hecho, me estaba durmiendo bastante. Estaba cansado, Gaspar. Tu análisis ha molado, dice. Matiza para que no creas que se durmió por eso. Me ha hecho mucha ilusión que te haya gustado la recopi de Souls Edition, David. Como sabéis, siempre es un placer. Sobre el Fideos Kojima alias Marketing Supremo, espionaje al más puro estilo Metal Gear, me temo que lo voy a tener que escuchar para otra vez. Un gran programa, como siempre. Y no me quiero ir sin decir: ¿y la porra? ¿Os da miedo mostrar vuestras vergüenzas? ¿Habéis perdido el cuaderno de las porras? ¿Acaso no sabéis por dónde empezar? ¿O quizá os lo reserváis para hacerlo en alguna de alguna forma especial? La verdad es que lo dejamos un poco parado, pero fue más tema por cosas de contenidos que por otra cosa. Seguramente lo volvamos a retomar, no te preocupes, Aval. Postdata: si necesitáis que os mande un correo con todos los documentos, tengo todo. Si necesitáis saber hasta qué porra leísteis en los programas, también os lo puedo decir. Si os reserváis para un especial, joder, son muchos números. Muchos números. Me iba a ir, pero me habéis desvelado con tanta historia. Artorias77 dice: voy dejando mi que he aprendido. He aprendido que más vale que las tiendas tengan buenas estanterías, porque ahí se va a quedar Shenmue, salvo oferta brutésima. En este caso me moveré por las sombras y lo compraré y jugaré con desidia. Y que la teoría de Kojima me parece tan jodidamente enrevesada y también hilada que me la empiezo a creer. Y que se va a disparar las compras lambdianas de Metal Gear Survive. Sería la Kojimada suprema. Poposky dice: estas teorías de Metal Gear Death Stranding están consiguiendo levantarme la polla a escala cósmica. Como de verdad sea Metal Gear 6, en este 3 arde el mundo. No creo que se desvele nada este 3. Dime. Por cierto, estoy viendo la biografía de The Boss y estuvo en la batalla de Normandía. Estuvo allá. Sí, esa ya la sabíamos. Un detalle que quiero decir. Es que existe, bueno, uno de los de las formas de enfocar la teoría es que no se anuncie en ningún momento que es Metal Gear 6 hasta que la gente se acabe el juego. Uf, eso ya sería muy follacerebros. Pero y sería de hecho, demasiado. No es que me entusiasme. Te imaginas acabar el pero juego bueno, y que te ponga. Lo sabríamos al día siguiente de salir, porque sí. Alguien se lo acabaría y lo publicaría. PHF Cerami dice: esta semana God of War prendido. Que God of War, God of War, God of War, God of War, God of War, y así ad infinitum. Por lo que he sudado completamente de Niño Cani 2 y prácticamente del podcast, y se ríe. Por cierto, yo de pequeño tuve un tren de juguete que en la caja indicaba que hasta echaba humo y todo, nunca lo he hecho. Y respecto a la teoría de Death Stranding, solo me limitaré a replicar a los Simpson. ¡Lisa, dame las drogas! Esto ya no es humo, es una nebulosa. Espera, estoy leyendo. Supuestamente en el 45, bueno, esto es cierto, fue cuando ella dio a luz a su hijo. Sí. Y se lo quitaron los filósofos. Sí, eso lo sabíamos. Bueno, yo no recordaba la fecha exacta. En el 45, macho, sí. No sabía la fecha. O sea, cuando fue la misión de Normandía, ella dio a luz y le quitaron el hijo. Y fue cuando supuestamente entró en coma. Efectivamente. Exacto, sí, sí, correcto. Todo tiene puto sentido. Joder. Vale, déjame acabar con esto y luego ya me acabas de follar el cerebro. Tenía yo el... Bueno, la info que tenía yo de The Boss sobre el cómo había tenido el hijo no era relevante con respecto a... No venía eso directamente en el tal. Solo venía que había robado el hijo. Pero estaba yo equivocado. Eso que dices tú, David. Y entonces, el mensaje de radio, cuando dice ellos controlan los medios, se puede referir a los filósofos. Que tendría sentido en ese contexto. Por eso te preguntaba antes. En PT, además. En PT. Claro, en PT. A ver, seguimos. Denis el Azul dice: dejo mi que he aprendido hoy. He aprendido que no ha salido de Death Stranding y ya se habla más de él y de lo que puede ser, suponer o significar que de cualquier noticia sobre alguna conspiración seria y que al final no entiendo nada, solo esto. Y deja... ¿Dónde está mi bebé? Sí. Una, que es Ralph. Una imagen de Ralph de los Simpson. Lisbeth dice: he aprendido que David se siente, y cito, la chica con más suerte del mundo. Uf. También que la santa compañía entra en la cabaña de la muerte a beber licor café. Y por último, que la relación entre Death Stranding y Metal Gear es una flipada, pero madre mía, qué pasada de flipada. Estupendo programa como siempre, chicos, nos vemos en el que viene. Sigo a ver si hay, voy a actualizar a ver si hay alguno más. No. Vale, pues vamos con el Discord y Edu1010 dice: yo he aprendido que Metal Gear 6 es real. El bono cazoide dice: dejo el que he aprendido. Yo he aprendido que, aunque Polla Vieja sea escéptico, yo quiero creer. Creo absolutamente. Y tengo miedo, un miedo similar a cuando te hablan por codec en la recta final de Metal Gear Solid 2. Metal Gear 6 es real. Picaporte concupiscente. Bueno, me cuesta mucho leerlo, lo siento mucho. Hoy he aprendido que Metal Gear 6 es real. Y que será enorme, tanto como mi erección en estos momentos. DJ Neda Kuni dice: he aprendido que Ni No Kuni mola y que los bebés en Death Stranding son para el multijugador. Y Kojima lo sabe. Y que Belief is the death of intelligence. Dante GTX dice: yo he aprendido que aunque Bueno Man se olvide de mí en Twitter, lo sigo queriendo. Y a Gaspar, Oscar, Víctor, Jorge y Jorge también. No os celéis. Y se ríe. Grija dice: Oscar Billips. Bueno, no, nunca he aprendido. Peter Pack dice: yo he aprendido que sin Switch y cerveza Víctor pierde la cabeza. Y el castrador castrado 126 dice: yo he aprendido que el complejo es la hostia. Y bueno, creo que ya está. Bueno, yo he aprendido, para finalizar, que me encantó tener un análisis de Gaspar. Además, me gustó mucho el análisis. Me llamó la atención porque es un juego que lo tenía que sí, que no. A lo mejor le doy un tiento cuando esté rebajado. Yo siempre hago las cosas bien. Así que, buen análisis, Gaspi. Sí, sobre todo jugar a Metroid. Y con respecto al tema de Metal Gear, he aprendido que nos lo hemos pasado de puta madre con esto. Ya sea verdad o sea mentira, por estos momentos que hemos vivido aquí en la radio, la verdad es que ha merecido mucho la pena. Bueno, el Metroid es que un muy buen vino, tío. O sea, para ver, poquito a poquito. De gota a gota, de Metroid a Metroid, sí. ¿Cuántos llevas ya? Exacto, ¿dos? 8. Ah, vale, muy bien. Bueno, damas y caballeros, nos vemos en el próximo programa y... Bueno, ya os veo a todos buscar conspiraciones sobre Metal Gear. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Dos!